busca su guarida y no encuentro la salida y sigo en la pelea de este mundo tan ingrato y a veces inhumano que nos quiebra, que nos calla, pero que nunca cambia. Soy un lobo solitario. Bienvenidos, yo soy Bilbo y esto es No Solo Juegos Solos, el fanzine sonoro de juegos en solitario para personas, seres humanos que de vez en cuando juegan en solitario. Pues aquí estamos, otro programa más, ya no sé ni cuál es, intentando recuperar el ritmo, grabando charlas para este final de año 2018. Y bueno, ¿cuál es el menú del programa de hoy? Pues comenzaremos como siempre con la reflexión dedicada a la memoria para pasar al plato fuerte de En tu mesa y en la mía, donde charlaremos sobre juegos de exploración espacial con Raúl Mejido, alias Capitán Kirk, y nuestro hombre en la sala de máquinas, Coshawk. Volveremos con historia de una partida, en esta ocasión dedicado a This War of Mine y relatado por Alphonse Seeker. Y en la variante, Ángel Solo nos trae la variante competitiva del Terraforming Mars. Cerraremos como siempre con Corta Pega Rompe y Rasca, la sección de juegos en Print and Play, donde hablaremos de Count of Nine, un microjuego de estos que se llevan mucho ahora, de gestión de recursos, que nos ha sorprendido bastante. Y bueno, sin más, esto es todo, esto es el menú del programa de hoy y arrancamos. Es la soledad. Hey. Y en la reflexión de hoy vamos a hablar de la memoria como mecánica principal o como competencia de juegos secundaria. Yo creo que todos tenemos claro que la memoria siempre está en juego en una partida. Siempre tienes que recordar reglas, siempre tienes que recordar elementos a corto plazo, a largo plazo. En fin, siempre está ahí. Siempre hay algo que recordar que influya en el acto de jugar, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando la memoria pasa a ser una mecánica principal? Es decir, cuando el juego va, pues por ejemplo, los típicos juegos de coincidencias, ¿no? De matching, que le llaman los ingleses, que tienes dos losetas, levantas una, levantas la otra, si coinciden sigues jugando, etcétera, etcétera. O los deck buildings, por ejemplo, donde tú tienes que saber lo que ha salido ya de tu mazo, lo que está por salir, tienes que ver qué es lo que puedes comprar y demás, entonces vas ciclando el mismo conjunto de elementos una y otra vez, recordando qué es lo que tienes continuamente. O por ejemplo los juegos de deducción, ¿no? Donde tienes que recordar pues pistas y cosas por el estilo. La verdad es que la memoria, cuando pasa a ser una mecánica principal, escuece un poquito, porque hay gente a la que se le da muy bien y gente a la que se le da muy mal. Entonces la diferencia entre los jugadores es muy grande. También es cierto que, como cualquier otra habilidad, pues se puede entrenar la memoria a corto y largo plazo, se puede mejorar. ¿Qué tiene que ver esto un poco con los juegos de mesa? Pues hay una serie de ideas, digamos, preconcebidas o relacionadas con el tema de la memoria. Una de ellas está relacionada con la cantidad de elementos diferentes que puede una persona humana recordar al mismo tiempo. Según unos estudios que se hicieron en la época de antaño, se demostró que de media una persona puede recordar hasta 7 tipos diferentes de elementos, con un error de 2 arriba o 2 abajo. Y por otro lado también están otros estudios relacionados con los elementos del mismo tipo, ¿no? Ahí podemos contar, pues, por ejemplo, la anécdota del creador de los cajeros automáticos, que cuando le preguntaron el porqué de los 4 dígitos, vino a decir que bueno, había repasado estudios de la época y lo que había arrojado la investigación es que la cantidad más habitual de números que más fácilmente podía recordar una persona eran 4, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con los juegos de mesa? Pues entre otras cosas tiene que ver con la saturación de información. Es decir, hay juegos que cuando te ofrecen una cantidad muy grande de elementos distintos, por ejemplo en el tablero del Kanban, del Agra, ese tipo de tableros muy, muy, muy, muy sobresaturados de información, claro, tú te pierdes, empieza la indecisión, las estrategias a largo plazo carecen de sentido porque hay tantos elementos que intervienen a la vez que tu cerebro no es capaz de retenerlos, pero bueno, es algo casi fisiológico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando esta memoria pasa a ser esa mecánica central? Pues que tenemos varios tipos de juegos en los que también interviene mucho el factor en solitario, ¿no? Son muy, muy amigos del solitario, que podríamos decir, porque tenemos las dos versiones. El deck building, que podría ser juegos de información, digamos, perfecta, ¿no? Juegos en los que todo el mundo tiene toda la información disponible. Y en el caso del jugador en solitario, aún así tiene que ejercer la memoria. Pero siempre sabe lo que hay en su mazo, o lo que ya ha salido, lo que está por salir, lo que le queda por comprar, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos juegos pues estilo Mamma Mía, que básicamente juegas a recordar. Sí, tienes una estrategia, cierta influencia del azar, elementos, algún pseudo aleatorios, alguna parte de tentar a la suerte, pero bueno, básicamente el juego va de hacer memoria de lo que has puesto y deducir en cierta manera lo que podría haber puesto el otro de cara a lo que te queda, ¿no? Pero vamos, son juegos de memoria puros y duros. Pero recientemente he descubierto otro llamado Zogar's Revenge de Green On Games, la editorial de nuestro amado Desolate, que comentaremos en algún momento. Donde se pone en juego la memoria como el mecanismo más simple y a la vez que más engancha. Este Zogar's Revenge es un juego de losetas, es un juego de mazmorreo, donde lo que tratas es de apagar las antorchas, coger una corona, volver a encenderlas y salir por las escaleras. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el tablero está formado por losetas por las dos caras. Esas losetas lo que tienen son enemigos, tesoros y alguna otra cosa más. Digamos, cosas muy malas o menos malas. ¿Dónde está la mecánica? ¿Dónde interviene la mecánica de la memoria como elemento principal? Pues en el hecho de que si tú tienes todas las antorchas apagadas, lo que haces es dar la vuelta a la loseta hacia la que vas, interpretando un poquito esa temáticamente, ¿no?, esa ausencia de luz. Y cuando tienes las antorchas encendidas, lo que haces es darle la vuelta a la loseta de la que sales. Con lo cual, de alguna manera, el juego te hace jugar con todas las caras, o con ambas caras de todas las losetas, que en este caso son 25, ¿no? Entonces, de una forma muy sencilla, te está obligando a recordar cuáles son los caminos óptimos, qué es lo que había debajo, si te permite o si te compensa ir por aquí o por allá, etcétera, etcétera. Y no tiene nada más. O sea, es un juego de memoria pura y dura. Y de hecho, la cantidad de elementos diferentes que hay en las losetas, perdón, yo diría que no pasaría de 7. Con lo cual está en ese límite que hemos comentado antes de elementos que puedes recordar al mismo tiempo. Con lo cual ya veis que la memoria puede ser algo más que un juego de coincidencias. El espacio, la última frontera. Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará 5 años, dedicada a la exploración de mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Y bueno, ya estamos aquí en la sección de En tu mesa y en la mía, que como decíamos en el inicio, va a tratar en esta ocasión de exploración espacial y puede que tal vez de carrera espacial. No sabemos ahí, no tenemos muy claro si va a entrar o no uno u otro concepto, pero bueno, nuestra idea es hablar un poco de la exploración espacial en los juegos de mesa. Y para eso hemos invitado a dos expertos en la materia, podemos decirlo así. A mi izquierda tenemos al que se conoce como el rey de los tapetes, el hombre de Ape Attack, que ya ha colaborado con nosotros anteriormente, que no es otro que Ghosthawk. David, ¿qué tal, David? Muy buenas, muy buenas. Acabo de coger a la niña entre las manos, pero aquí estoy, en algún lugar del espacio y del tiempo. Hola, di algo, di hola, hola. No quiero decir hola. Bueno, pues nada, que aquí estamos. Bueno, como veis, vuelve a colaborar con nosotros desde la última vez, que si no recuerdo mal fue lo de las hormigas comunistas, ¿no? Exacto, exacto. Un tema con muchísima polémica. Temazo, temazo. Y temazo. Bueno... Ya verás cuando hable de las setas fascistas, va a ser increíble. Que no descartamos el tema porque hay varios como el Mirmes que también van de setas. Pero bueno, volviendo al tema que nos atañe, en el otro lado... A mi derecha tenemos a alguien que seguro que os suena su voz, de cierto podcast planetario, que bueno, yo creo que es también alguien interesante para contarnos y además que le echa mucha pasión al tema este, que le apasiona mucho, si lo habéis escuchado en otras ocasiones, que no es otro que Raúl Mejido. ¿Qué tal, Raúl? Buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Hace tiempo que la gente igual no me oía, pero bueno, sigo por aquí y sigo apasionado con el tema de hoy. Estaba pensando de si fuésemos tripulación, ¿qué roles nos tocarían? Claro, David tendría que ir a la sala de máquinas por fuente de mando y yo en plan pirata o yo qué sé, o en la cantina. En fin. No, hombre. Sería lo Space Alert versión lo más loco. Madre mía, lo que podría salir de ahí. En fin, bueno. Volviendo al tema un poquito, nuestra idea, como os decía, es hablar de la exploración espacial y cómo se refleja esta en los juegos de mesa, porque hay otros contextos, otros medios, pues libros, películas, series, hasta canciones, os diría, en las que, bueno, gracias, por ejemplo, a la ciencia ficción, pues la exploración espacial se ha visto reflejada de una u otra manera, más realista, menos realista, simulacionista y demás, pero bueno, ha tenido una presencia que yo creo que a los tres, y me voy a arriesgar a decirlo, nos gusta bastante más que tal vez cómo se representa en los juegos de mesa, que no quiere decir que se represente mal, pero bueno, infrarrepresentada, diría yo. Sí, al final hay que hacer sacrificios en pos de que te quede un juego, algo que se pueda jugar, que sea mínimamente divertido, entonces se entienden esos sacrificios. Empezando ya a entrar un poquito en materia, podríamos decir que hay muchos elementos que definen lo que sería la exploración espacial frente a, por ejemplo, juegos de exploración de la conquista de América, que es otro tema muy recurrente. Bueno, el primero o el primer punto que distinguiría al tema de la exploración espacial es la diferencia que hacen muchos juegos entre lo que sería la carrera espacial y la exploración espacial. La carrera espacial suele tener un peso histórico muy fuerte. La carrera espacial está definida pues desde antes de la llegada del hombre a la Luna, el proyecto Apolo, Mercury y compañía, y se para prácticamente ahí, en el 69, tal vez un poco más adelante. Y a partir de ahí ya empieza la era de la exploración espacial, los transbordadores, las sondas y demás. Sí, ¿no? Efectivamente, las ondas más famosas, como pueden ser las misiones Voyager, fue una vez que ya se cumplió ese hito y dijeron, bueno, pues ahora qué hacemos con toda esta tecnología que hemos conseguido. Pues igual estaría bien echar un vistazo que hay más allá de del vecindario, ¿no? Una de las cosas que de todas... Dime, David. Incluso que... No, que lo que es la carrera espacial políticamente acabó en cuanto Armstrong pisó la Luna, allí se acabó todo ya. A partir de ese momento ya lo que es la carrera espacial ya ganan los americanos y pasamos a otra que cosa. Que es una de las cosas que caracterizan a los juegos de mesa que son de carrera espacial, que es algo meramente histórico. Son básicamente juegos en los que te dedicas a mejorar algo para llegar hasta ese único hito que es la llegada a la Luna, pues puede ser a nivel tecnológico, como podría ser Space Race, puede ser a nivel de misión, como podría ser Liftoff, no sé, pero llega hasta ahí y lo que se espera es un realismo histórico de todos los pasos que llevaron, en este caso, a los americanos sí, ahora incluso a la Luna. Se me viene a la cabeza incluso que hasta tal extremo es que en un juego como puede ser el Twilight Struggle, que es pura política, hay un componente que es la carrera. Y efectivamente son los 6-7 pasos que hay que seguir para conseguir aterrizar en la Luna. Y en ese momento ya ganas y te lleva los puntos máximos que tienes de eso y a correr. O sea que metas donde lo metas, siempre es eso lo que comentamos. La carrera, cuando llegas a la Luna... Sí, la verdad es que ahí ese detalle del Twilight Struggle que está muy bien metido, ¿eh? Además le pega mogollón. Sí, se queda perfecto con el contexto del juego. Lo curioso es que los juegos de exploración espacial, muchos incluyen esos elementos, por ejemplo, Living Earth incluye muchos elementos de la carrera espacial, incluso cronológicamente se va hasta esa época, pero la diferencia con eso es que, como decís, va más allá. Y ya no va solo al espacio más cercano como podría ser la Luna, sino que te presenta otro contexto mucho mayor. Ya no se ciñe históricamente algo, sino que, bueno, tiene esa parte de libertad, esa parte de exploración pura y dura, esa parte de incertidumbre, como decíamos, ¿no? Que es lo que realmente te da esa sensación de exploración. Exactamente, porque en la carrera espacial estos juegos, pues, como dices tú, son eventos históricos y ya sabes lo que esperarte. Es decir, bueno, pues ahora va a salir el proyecto Gemini, ahora si las pruebas para acoplar dos naves en el espacio, ahora el primer vuelo translunar. Y sin embargo, en un juego de exploración, o lo que todo el mundo podemos entender un poco como exploración tal cual, es encontrarte con lo desconocido y decir, bueno, pues voy viajando y me voy encontrando cosas. Entonces, a nivel de mecánicas de juego, lo que necesita un juego, el tipo de mecánica que podemos aplicar son bastante diferentes. Hay otra diferencia también muy curiosa, además, es que los juegos de carrera espacial, o los que se quedan o llegan exclusivamente hasta la carrera espacial, son siempre desde el punto de vista americano. Porque son los que ganaron, ¿no? Sí, mientras que los de exploración espacial, bueno, incluyen a la agencia europea, incluyen a los japoneses, incluyen a los chinos, incluyen incluso consorcios privados, van un poquito más allá. Que lo que decimos históricamente tienen cierta implicación en que, bueno, mal, puede ser el punto de vista americano. A mí me gustaría, la verdad, un juego de carrera espacial desde la parte de los rusos, que tienen un montón de cosas muy interesantes, pero es esa dicotomía, ¿no? Llega la carrera espacial todo americano y más adelante resulta que no, que está SpaceX, que está el consorcio japonés, que está un montón de elementos que aparentemente, incluso hasta, bueno, la verdad es que la agencia rusa creo que no sale ya, porque suele ser parte de la ESA en los temas de exploración espacial, ¿no? Sí que sale, por ejemplo, sí. En el Living Earth está como facción separada, es decir, está de hecho la agencia que viene ahí no es la europea, es la francesa, por darle una nacionalidad. Bueno, porque concreta. El autor es francés, ¿no? Pero los rusos están aparte y caen con sus caracteres cirílicos en el logo, que quede bonito. Y con su color verde como los cohetes que utilizaban. Quiero recordar que en Space Race sí que sale como un bando, sí, jugable, Space ¿no? Tiene todos, tiene los europeos, los americanos, los chinos, los japoneses, los rusos y creo que... Sí, porque sí, con la expansión dice, ¿no? Porque son cuatro más la quinto jugador que han sacado. Es chino, pero... Sí. Bueno, los chinos, de los chinos ya tenemos que hablar, que se están metiendo ahí con la carrera espacial, la nueva carrera espacial. Pues fíjate, pero bueno, ya os digo, a mí la verdad es que me gustaría que en el tema de la exploración espacial esta, por ejemplo, alguien de la zona rusa, que bueno, ya hay un Space Explorers, que es, o incluso yo que sé, un juego sobre Gagarin, que puede que lo haya, pero no puede ser muy popular. Hay mucho sobre Astron, el primer hombre en la Luna, el viaje a la Luna y tal, Apolos, la base de la tranquilidad, en fin, un montón de juegos de la carrera espacial desde el punto de vista americano y de la exploración espacial desde el punto de vista americano, pero, joder, será por méritos o deméritos que hicieron los rusos para llegar a eso. Desde luego, por historias que contar ahí de Rusia hay muchísimas y... A mí me cabe la duda de pensar, decir, ¿vosotros conocéis muchos juegos diseñados en Rusia? Yo tres o cuatro nada más. pocos. Muy pocos. Pirateados claro, hay un montón. A lo mejor es que todavía no ha llegado el concepto de los juegos de tablero modernos a Rusia. En el momento que los rusos lo descubran más o lo interioricen más en su mercado, seguramente ahí veremos una explosión de temas propios rusos, que yo coincido con vosotros en que va a ser apasionante, porque hay muchas historias que no conocemos y que seguramente toneladas de documentación que al final pues están metidas en sus bibliotecas, en sus hemerotecas, donde sea, en ruso, y a ver quién es el valiente que se mete ahí a documentarse para hacer un juego, desde la perspectiva, sí, que además no es el público que vende, porque a fin de cuentas tú haces un juego y pretendes venderlo. Bueno, al menos los rusos su carrera espacial consistió, la ganaron, la lucharon un poco igual que lucharon la guerra, a base de, digamos, superioridad numérica. En vez de lanzar una o dos ondas más o menos curradas, lanzaban un montón y alguna más o menos funcionaba. A cholón. Así que era a cholón, exacto. Así es como lo hacían. El estilo ruso. El titular, los rusos hicieron la carrera espacial a cholón. Bueno, hablando un poquito también de los vehículos que se reflejan en los juegos de mesa en el tema de la exploración espacial, está claro que, bueno, la parte de la carrera espacial está dominada casi toda por el tema de los cohetes. Saturno, si no recuerdo mal, Júpiter. Mm-hmm. ¿Júpiter era el otro? Bueno, sé que Saturno era el de los más tochos, porque me suena que son, pero bueno. Los Saturnos 5 y todas las modalidades anteriores que tuvieron, y luego muy interesante sería, por ejemplo, todo el tema de cómo empezaron a utilizar esos cohetes, que todos eran vehículos militares, es decir, vehículos de lanzamiento de cabezas nucleares de un lado a otro del mundo. Empezar con las V2, luego otra serie de cohetes que tenían, y como al final, llorando los departamentos científicos de un bando y de otro, decían: oye, este cohete me lo podéis dejar, que le voy a poner encima una sonda a ver si consigo hacerle. Dijeron: bueno, pues sí, ¿por qué no? Y como todo el rollo de que tenían que convencer a los mandos militares de que, aparte de que para la carrera espacial, pues iba a servir para que ellos tuviesen sus juguetes para sus juegos de guerra. Entonces, tenemos que recordar perfectamente que el Soyuz de hoy en día, que es el que lanza, bueno, prácticamente de los pocos que puede lanzar hombres a la Estación Espacial Internacional, está basado en el R-7, que era uno de los misiles intercontinentales de los 50. Ahí está. O sea que... Y la tecnología al final no ha evolucionado. Sí, no ha evolucionado tanto. No, pues si funciona, ¿para qué cambiarlo? Estilo ruso. Eso se podría decir de todos los juegos de este género. Si funciona la gestión de recursos en el tema de la exploración espacial, ¿para qué cambiarlo? Pero bueno, volviendo un poquito al tema de la representación de los distintos tipos de naves, sobre todo, como os decía y como estabais debatiendo, pues sí, evidentemente hay una parte de cohetes, hay una parte de carrera espacial que se basa en cohetes, hay una parte de exploración espacial que en la mayoría de los casos lo que se da es algo con impulsor, ¿no? Motor que de alguna manera alimentas, bien sea con recursos de un tipo o de otro. En algunos hay trayectorias, pero esas cosas apenas se contemplan frente a mapas que son punto a punto, con un origen, un destino, tal vez eventos por medio que te afectan a nivel general y demás. Un coste de moverse de una casilla a otra, que es en lo que gastamos nuestros recursos, y realmente sí, muy pocas veces hay nada más. Y estaba pensando... Dime. Porque yo sé... Hay una cosa en común que tienen estos juegos que vamos a debatir después, que siempre hay una diferenciación entre lo que es el impulsor, lo que es el vector, el cohete, lo que gasta la gasofa y sube para arriba, y lo que es la carga útil. Se simula muy bien eso, o sea, tanto en el Living Earth como en High Frontier y en otros, pues siempre tienes separado esos dos conceptos, el cohete, la carga. Uh-huh. Y os iba a decir, ¿sabes por qué puede ser eso? Bueno, ¿sabes por qué no? Me tiro a la piscina. Pero bueno, volviendo, ahora me voy a tirar a la piscina, quiero decir. Volviendo a otro tema que tampoco aparece muy a menudo en estos temas de los tipos de naves. Hablaba David antes del tema de vectores y demás, y Raúl con el tema de punto a punto y demás. Es que no, el espacio es plano. Que es un concepto... Es que realmente... Tiene que ver con la abstracción y con la facilidad de cara a implementar un juego. Pero bueno, uno siempre piensa en la famosa frase del juego de Ender, de arriba es abajo, en el espacio y demás. Y muchos pues yo que sé, libros que hayáis leído de ciencia ficción, películas que hayáis visto, en el que la trayectoria de la nave pues tiene un arranque, un inicio, una aceleración, una parada, un momento de desvío, un giro y demás. Y en todo este tipo de juegos es algo que no está presente. Mientras que si tú, digamos, ves la realidad de este tema, no hablando del realismo, pero bueno, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando se planifica algún tipo de misión de exploración? Joder, tienen una salida de para vencer la gravedad de, en este caso, del planeta Tierra, tienen uno en efecto tirachinas de la gravedad, tienen un montón de cosas que al final se abstraen tanto que muchos juegos terminan, lo que decía David, siendo el impulsor, la carga y bueno, y no queda más. Realmente el movimiento por el espacio es compleja la planificación. De hecho, si cualquiera que esté escuchando esto tiene un poco de curiosidad y indaga un poquito, podrá ver las trayectorias que siguen misiones recientes que hacen infografías muy buenas, en que tú ves pues que a lo mejor hay alguna sonda que se quiere mandar y que pasa tres veces por la Tierra una vez que se ha lanzado, porque para coger impulso va hasta Venus, vuelve, paso por Marte y ya cuando he conseguido dar suficientes vueltas y aprovechar bastante energía, ya me lanzo. ¿Cómo hacer eso en un juego? Si recuerdas aquella partida que jugamos a un juego de carreras en el espacio con cohetes. El Cosmonauts, efectivamente, es que esa es la única manera que conseguimos que hacerlo. ¿Qué tiene este juego? Que los planetas se mueven por el mapa, aparte de que tú te mueves por el mapa. En lo que solemos ver en los juegos es un mapa estático, es decir, yo estoy en la Tierra está aquí y a cuatro casillas está Marte. Y por el medio te pueden poner una serie de costes, tanto en el Livener como en el High Frontier, como en estos juegos, que al final se tiene que abstraer el tema del movimiento planetario. No sé si fui uno de los dos. En algún momento alguien publicó un artículo de cómo el señor Eklund había diseñado las primeras versiones del... Yo creo que fue cuando hablaste de High Frontier, concretamente. Sí, me suena, el mapa de trayectorias, ¿no? Famoso. Que él había hecho un mapa en el que se movían los planetas y era tal lío y tal cacao que dijo que no podía hacer. Y al final habló con un amigo suyo y dijo, a ver, ¿qué es lo importante? En esencia es la energía que gastas para ir de un punto a otro. Y lo tuvo que simplificar hasta ahí. Yo creo que todo diseñador que aborda ese problema o lo hace el núcleo del juego, es decir, el moverme y me abstraigo de todo lo demás, no hay exploración, simplemente es un juego de carreras como pasa en este Cosmonauts, o yo creo que sería realmente complicado el montarlo de otra manera. Vosotros imaginaos un tablero como, o sea, si al tablero del High Frontier ya te vuelves loco, tú imaginabas que encima se moviesen todas las fichas del High Frontier. Bueno, ¿y lo que molaría? Efectivamente, o sea, yo me moriría de gusto, pero vamos, que se lo presentas a cualquier persona y sale corriendo. O sea, si ya salen corriendo con el High Frontier, imaginaos con eso. Nosotros nos moriríamos de gusto, pero bueno, estaríamos nosotros en nuestra casa. Bueno, otro de los puntos también que tocan este tipo de juegos y otra de las dicotomías y disyuntivas que suele plantearse es el cómo se refleja esta exploración, ¿no? Del entorno cercano, lejano, relacionado sobre todo con que en los juegos de mesa se hace algo que después tanto instituciones como agencias como empresas privadas nos recomiendan, que es explorar con humanos. Mencionaba antes Goshawk que el tema de que los vehículos están o los cohetes están representados como un impulsor y una carga, claro, en la realidad y en la ficción y la En el Living Earth ya sabes que los humanos son considerados un componente y una carga. O sea que... Exactamente. Entonces, claro, el ABC de la exploración espacial te dice primero manda lo que menos te cuesta perder y después ya veremos si por hito de la humanidad necesitas de alguna manera reivindicar que eres el humano y puedes mandar a alguien ahí, plantar la bandera y volver. Que es algo diferente a, pues eso, lo que hacemos en la vida real, que es mandas 25 sondas, esas sondas tienen robots que caen en la superficie, antes de ese robot ha ido una sonda que rebota, se pega la leche, se pierde la señal, no sabes qué ha pasado y demás. En fin, 85.000 cosas. Tenemos Marte, lo comentábamos antes y fuera de micro, que tenemos Marte lleno de chatarra espacial, de intentos de sondas, y sin embargo tú juegas a un juego de Marte y lo primero y prácticamente único que haces es mandar humanos. Entonces, ahí hay una, no sé, una disyuntiva entre, joder, lo sensato es mandar antes algo que no tiene vida y después ya investigamos, y sin embargo los juegos reflejan directamente al ser humano plantando la bandera allí. Supongo que el empatizar con lo que estás jugando, pues uno no se siente identificado con un robot o con una sonda de exploración como podría ser con un humano, a pesar de... Sí, yo ya os digo que yo me siento muy, muy enfatizado con todo tipo de robots, me encantan, les pongo ojitos, son como personitas y es que me gusta estar el robot que me limpia la casa, o sea que yo estoy encantado con los robots. Mejor... Sí, sí, son preciosos. Mío, así como ojitos manga. A mí le llamo Wally. Eso es lo mejor que hay. El mío se llama Tony. Es verdad que les ponen nombres, Dios mío. Sí, es verdad que le ponemos nombres. Pues claro que les ponemos nombres. ¿Quién tiene un robot que le limpia y no le pone nombre? Ese sí que no es humano. Claro que sí. Ay, el animismo de las cosas. Desde el punto de vista de un juego de mesa, pues no es diferente totalmente, claro. Pero también es verdad, yo creo que los diseñadores son cómodos, no arriesgan casi nada con esto, porque realmente el tema de cómo está compuesto un rover, de los componentes que necesita, las cosas que miden, tú puedes mandar una nave a Marte a medir y bueno, pues ¿qué vamos a medir allí? Pues la luz que refleja el planeta, la composición de los gases de la atmósfera, si tiene o no tiene una magnetosfera... Da elementos como para que se puedan hacer un juego en el sentido de decir, bueno, ¿qué es lo que pasaba en realidad? Que mirabas por el telescopio y decías, tú, pues hay un punto azul ahí, ¿qué será? ¿Es Urano? Bueno, ¿y cómo es Urano? Pues con el telescopio miras la luz y sacas que tiene ciertos componentes gaseosos y dices tú, bueno, pues habrá que mandar ahí a alguien a que mire mejor. En los juegos de tablero, como dice Xavi, pues mandamos a una persona directamente a que mire. En la realidad, pues mandas una sonda y tienen que pesarse los científicos. El peso es limitado, los recursos son limitados. Ya tenemos ahí una cosa que se puede transcribir directamente en un juego. ¿Qué componentes le pongo? Pues ahí también se puede hacer un juego. Ah, pues yo me arriesgo y le pongo, creo que va a medir o que puede ser este componente interesante. Pues lo pones en la nave y luego pues cada uno conseguirá sus puntos de victoria dependiendo de al final cómo sea el planeta, ¿no? Pues podría ser... Uh-huh. Una forma de hacer eso. Pero, a ver, esto también hay que tener en cuenta un poco el tipo de público que va a un juego, ¿sabes? El público un poco más general va a sentirse más enfatizado con mandar una persona a cierto sitio a explorar, que es como más típico, y alguien como más inquietudes científicas, pues le va a gustar más el tema de ingeniería, el tema de encajar los componentes, de ver cómo funcionan, de si se estropean, se deja estropear, o sea. A mí me gusta más esa parte, la verdad, lo admito. ¿Qué vamos a hacer? A ver, si te encantan los robots, pues ya lo has dicho. Claro, es que podríamos entonces decir que somos un poco víctimas de la literatura y sobre todo del cine, que normalmente pues las películas de exploración o de misiones espaciales se centran mucho en los humanos. Y al final, pues el que hace un juego pues tiene que decir, a ver, ¿qué es lo que sabe el público de esto? Pues es lo que le tienes que dar en el juego. Sin embargo, fijaos que en esta disyuntiva de exploración con humanos y exploración con otras cosas, además de humanos, en los juegos de mesa se sigue tratando de una forma bastante abstracta lo que sería la tripulación, tanto en lo que sería el viaje como la llegada al sitio que tienen que explorar, que, pues por ejemplo, si es Marte, es como plantar, es viajar 500 días, que parece que no son nada, y planto la tienda y me pongo a hacer de Robinson Crusoe en el planeta rojo. Pero hay muchos componentes, como el aspecto psicológico, que es algo que en muchos de los experimentos que se han hecho de viajes espaciales, pues eso, el viaje a Marte y demás, es algo que se tiene muy en cuenta, porque en el fondo eres un ser humano, tiene reacciones, emociones y demás, y durante 500 días estar enclaustrado, pues no es fácil. Y al final, todo eso se abstrae en favor de una tripulación que es, a efectos del juego, es un mero consumo de recursos. Que de hecho, pues bueno... No, es casi parecen robots. Exactamente. No tienen emociones y gastan energía, ya sea el agua y la comida y el oxígeno, y a correr. Entonces, ese factor psicológico, opino, que daría lugar a juegos súper entretenidos. Igual que tenemos otros juegos, como me viene a la cabeza el Death of Winter, que es un juego de zombies, pero que al final intenta ponernos en las encrucijadas morales de un grupo de supervivientes. Pásalo eso a una nave. Pues lo que tú dices, 500 días atrapados en una nave y pues te van pasando cosas, como hacen muchas veces las películas que se dedican a esto, pues le sueltan a los personajes uno tras otro problemas y los machacan mentalmente, físicamente, Y eso es lo que tú dices, no se ven los juegos. Pues ahí podríamos tener una ambientación excelente para ese tipo de juegos, de ya no tanto de supervivencia como de enfrentarse a las situaciones. Es decir, bueno, pues se nos ha fastidiado el suministro de las plantas que llevamos a bordo y hay para comer cuatro y somos cinco. ¿A quién tiramos por la escotilla? ¿O a quién nos comemos? Fijaos de todas formas que lo decía antes. Hay un filón ahí. Lo decía antes David. Vamos. La tensión del reto tecnológico de cuadrar algo también es una sensación propia de la exploración. Es decir, el montar el cohete, la sonda, el robot, lo que sea que vayas a llevar ahí, que todo te cuadre en cuanto a marco de tiempo, a impulso, a tamaño de la carga, tamaño de la nave y demás, no empatizas tanto como con un ser humano o con el reflejo de un ser humano en el juego, pero joder, ese afán de superación que te proporciona el que te salga bien la misión y hayas plantado la bandera, el robot, la sonda o lo que es el orbitador en el sitio que tenías, que te habías propuesto, llegando aunque sea por los pelos, es un reto tentador en un juego de mesa. Además, bueno, hay muchos ejemplos de juegos de estos. O sea, cualquier Eurogame de gestión de recursos es un poco así. Lo que pasa es que ya si le metes una temática de este estilo que te puede llamar más, pues aunque hagas lo mismo, que muevas cubitos de un lado a otro, al fin y al cabo, pues en tu propio cerebro te montas tu película de que estás montando un componente y que vas a intentar que funcione mejor y lo vas a disfrutar más. Sería un poco esa sensación nos da el Living Earth. Al final tienes eso, el momento a mí, el cumbre del juego es cuando acabo de hacer mis cuentas, mis tablas en papel con mi lápiz, haciendo mis numeritos y digo, vale, necesito 6 componentes Juno, 2 Atlas, un no sé qué y tengo que lanzar el cohete en este turno porque si no, no me llega y al final lo que es luego resolver el viaje ya es lo de menos. Lo divertido ha sido montar el puzzle que tienes antes. Pues mismamente podríamos hacer un juego de puzzles, es decir, vale, casillas que tiene el sitio y hay que encajar ahí las piezas que tienes que meter dentro. O sea, realmente sobre este tema, otros tipos de juegos que hemos visto, que se utilizan temas más clásicos como hacer pociones o fantasía, se podrían extrapolar al tema de exploración y encajaría muy bien. Y como dice David, a la gente que le gusta más ese tema le dispararía la cabeza. Uh-huh. Otro de los elementos que también está... A mí me encanta. Por cierto, eso me recuerda... bueno, pero eso ya lo dejaremos para cuando hablemos de Living Earth. Claro, ¿vale? Eso es, más adelante. Vamos a estar. Sí, ya hablaremos largo y tendido. No, iba a decir que otro de los elementos que está muy, muy presente en estos juegos es el contexto, ¿no? El espacio, digamos, cercano o lejano, la cantidad de elementos que te muestran de lo que sería el espacio a explorar. Yo creo que todos tenemos claro que los juegos de carrera espacial llegan hasta la Luna y hasta ahí, me refiero, más o menos, en la superficie de la Luna, el trayecto Luna-Tierra y demás, tal vez el despegue, que le dan bastante más importancia. Después tendríamos pues una serie de juegos que te llegan a los planetas cercanos, pues Marte, Venus, Mercurio, tal vez, si llegas un poco más allá. Y después ya sería el sistema solar completo con Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Si decíamos antes que si era planeta o no, la verdad es que no sé si le han vuelto a dar el estatus o no. Creo para mí es planeta. No, oficialmente es planeta enano. Pero es eso, es planeta, aunque sea enano. Es un planeta. De hecho, vale, es un planeta doble, no, ¿vale? Ya exacto, está. No solo juego solos considera Plutón un planeta. Pero bueno. Planeta doble. Lo que menos hay, o lo que menos abunda, son las escalas a nivel galáctico. No entre galaxias, pero sí dentro de la misma galaxia. Evidentemente también eso da una idea de las escalas de tiempo que manejan los distintos juegos. Al final es complicado el lo que te vale para un entorno tan, tan cercano, que en realidad no es tan cercano, el sistema solar, como antes David nos contaba fuera de micro, es enorme hasta tal punto que no nos lo imaginamos, no nos lo imaginamos y lo representamos físicamente, sí, nos volveríamos locos. Te pongo el ejemplo que os dije antes, es donde yo trabajo hay una escultura que representa el Sol que está hecho 1 billón con B de veces más pequeño que la realidad. Vamos, que mide 1,50 m, para que os hagáis una idea. Pues si comparamos el tamaño de la Tierra con ese círculo, sería el tamaño de una moneda de 1 céntimo. Y si pusiéramos esa moneda de un céntimo a la misma escala de lo que está la Tierra del Sol, estaría a 25 metros. Y parece poco, como puede parecer, pero si cogiéramos Plutón, en el punto medio de su órbita más o menos, estaría a 4 kilómetros del... este sitio. O sea, nos paramos a pensarlo y dices tú, madre mía, y además eso que sería del tamaño más pequeño que incluso la moneda de que hemos cogido. Una moneda de un céntimo. Sí, una moneda de un céntimo a 4 kilómetros y es tú, la escala, yo creo que la cabeza humana no nos cabe eso. Entonces, eso sí, eso ya es grande, que es lo que quería enlazar. Ya hay una sala estrella más cercana que la luz, que es lo que viaja más rápido que conocemos en el universo hasta ahora. Tarda 4 años en llegar hasta allí, de una estrella que está lo más cerca posible de nosotros. 4 años. O sea, ¿cómo puedes, como diseñador de juegos, combinar esas dos escalas? Pues partiéndolas. Hemos visto que va a salir dentro de poco, o nos va a llegar dentro de poco, el Space Corp, un juego de GMT, en el que ya dentro del sistema solar, lo que ha comentado antes Xavi de los planetas más cercanos, está en un mapa, y cuando el juego evoluciona y ya pasas a todo el sistema solar, tiene que sacarte un mapa distinto y tienes que cambiar la escala del factor de movimiento de tus naves, del tiempo, cambia todo, y ya pues nos vamos al universo, pues te pasa como en el Interestelar, el módulo en solitario del High Frontier, que los turnos representan 12 años. Eso ya creo que lo dice todo, ¿no? Respecto al problema que hay aquí al salirnos del vecindario, por así decirlo. Hay otra forma, es claro, esto entronca con otro detalle que tienen los juegos de exploración espacial, que es el entorno conocido, a pesar de que esté poco explorado, como puede ser, pues eso, Marte, la Luna, Venus. Gigantes gaseosos como Júpiter, en los que, bueno, no puedes bajar, pero sabes ahí, tienes cierta información sobre ellos, son conocidos, te suenan, y lo desconocido, que es, entiendo yo, el leitmotiv de lo que sería, o la esencia de lo que sería la exploración, ¿no? Exploración espacial, exploración de América, del nuevo continente, pero bueno, una incertidumbre, un desconcierto, una expectativa de lo inesperado, ¿no? Un riesgo. El problema está en que si nos basamos en un poco en el conocimiento real y te haces un juego simulación, pues tienes que basarte en conocimientos que ya tienes. Y lo demás, si te lo inventas, va a ser ciencia ficción, porque no puedes predecir un descubrimiento que vas a hacer. No puedes decir, oye, pues resulta que en Urano hay unas medusas gigantes. Pues yo qué sé, a lo mejor mañana vamos allí, están ahí, pero no te lo puedes inventar. Entonces, pues ya tenemos que mezclar la ciencia ficción con no ciencia ficción. Y no, yo con esto tampoco hay ningún problema, es decir, tampoco todo tiene que ser tan realista. Formas, ahí iba a meter yo la puntilla. En otros contextos, como por ejemplo la ciencia ficción, la literatura de ciencia ficción, hay muchos elementos de exploración espacial hacia lo desconocido que los juegos de mesa no son capaces de reflejar o no han querido reflejar, pues bien sea porque tienes un tablero, es un espacio finito en el que ves todo de golpe, puedes hacer o puedes recrear lo impredecible con eventos y demás, pero bueno, hay... Dime. A fin de cuentas, el contraste es entre la exploración de la Tierra con el espacio, es que el problema es que en el espacio no hay un horizonte que te impide ver qué hay detrás, no hay una montaña que no sabes lo que hay detrás. Ya lo ves, tú no puedes ir por el espacio y decirte, anda, hay una nébula aquí. No, la nébula la llevas viendo bastante tiempo hasta que te has acercado a ella, o un planeta... Como mucho puedes decir, bueno, pues como no tengo mucha resolución, pues a lo mejor no he visto que este planeta tiene unas lunas, pero como pasó en las misiones Voyager, cuando llegaron a Neptuno, dijeron, anda, pues sé que hay un montón de lunas y esto no lo habíamos visto. Entonces sí que se podría poner algún elemento de ese conocido, pero pues por alguna razón no se ha querido, no se ha podido, o simplemente se han querido ceñir a la ciencia. Y decir, no, esto es ciencia. Ciencia ficción es otro tipo de juegos. Yo ahí aportaría, digamos, lo que sería el foco, ¿no? En los juegos de exploración espacial normalmente el foco está fijo en lo, como decía David, en lo conocido y punto. Hasta ese punto de detalle. El resto, pues bueno, puedes jugar juegas a especular, vamos, más allá de que tengas ciertos fundamentos científicos. Pero en otros contextos, este tipo de exploración hacia lo desconocido, digamos que bien sea por el enfoque o lo que propone la obra, ha ido por otros derroteros. Os pongo un ejemplo. para aquellos que la hayáis leído y no la hayáis leído, ya debéis poneros a buscarla y leerla. La saga de Pórtico, Frederick Pohl creo que es el autor. Saga bastante famosa de ciencia ficción. Se basa en la premisa de que pues los seres humanos se encuentran, no sé si es en Venus, ahora mismo me pilláis, en un planeta del sistema solar, una serie de, una tecnología, unas cuevas en las que hay una tecnología que consta de unas naves, en principio tienen que estar terrestres, en las que tú te metes en la nave, la activas de una manera desconocida y te lleva a algún sitio. No sabes el destino, no sabes cuánto vas a tardar y por tanto no sabes si vas a volver, no sabes cuántos víveres y soporte vital tienes que llevar y de hecho puede llegar al destino y no volver. Ese tipo de exploración que es hacia lo desconocido literalmente, aunque después, pues bueno, por razones varias, pues van a sitios conocidos, sitios cercanos, estructuras espaciales, pues un agujero negro, una supernova, una nube de gas y demás, son conocidas. Pero hay esa incertidumbre de, oye, yo estoy viajando, estoy realmente explorando, estoy yendo sin rumbo hacia un lado, en una dirección, con una trayectoria, pero no sé cuándo me voy a parar. Entonces tiene ese componente que hablábamos antes de la exploración humana, del componente psicológico, de la supervivencia y demás, junto con la incertidumbre de no saber a dónde vas a llegar, que es algo que en muchos juegos de mesa, como decíamos antes, tienen un mapa finito, cerrado, con punto a punto, con estructuras de un sitio a otro, y carecen de transmitir ese factor de riesgo, ¿no? Que alguien... Pero sí hay juegos así, sí los hay. Sí. Habla o calla para siempre. Ya sé que soy muy pesado con esto, pero el Kepler 3042 tiene ese saborcillo, ¿sabes? Es así. Tú tienes un mapa que, bueno, es prefijado, pero todos los sitios a los que vas a ir están como es una loseta boca abajo. Entonces tú sabes que vas a un sitio donde hay un planeta, pero cuando hasta que no llegas allí y lo descubres, no sabes qué planeta te va a tocar. Si te va a tocar un planeta gasoso, uno que va a ser con oxígeno, otro más habitable, menos, y un poco jugar con eso, con esa exploración cercana de... digamos, de las estrellas que están en un rango de 20 años. Me está recordando la Expedición Z, que es de la gente de Dion Games. También. Sí. Pero fijaros en el Expedición Z cómo lo arregla. Tú cuando llegas, generas el sistema solar con unas reglas que son, por cierto, muy, muy chulas. A mí es lo que más me gustaba del reglamento del juego. Es decir, te pones a tirar dados allí y ves cómo es los planetas de cada uno. Entonces a mí eso me parecía que como mecánica podría dar a un juego la mar de entretenido. Luego ya lo que hagas con lo que encuentres, pues bueno, ya te lo montas como quieras o lo que te interese más potenciar en tu juego. Pero a fin de cuentas el que busca un poco el realismo científico no tiene mucho sentido, es que te acerques a un sitio, a un sistema solar, a un planeta y no sepas ya un poco cómo es. Es tan sencillo como mirar por un telescopio y dices tú, a ver, cómo es la luz que tiene este lugar, y ya con eso sacan los gases. A mí es una cosa que cuando lo leí en su momento decía, o sea, mirando los gases a través de la luz que te llega de una estrella, ya pueden saber si tiene hidrógeno, si tiene carbono, si tiene componentes hidrocarburos. Raúl, eres un purista. Pero claro, ahí ya tengo yo que abstraerme y decirme, bueno, en pos de la diversión y ese componente que decía Xavi de ese suspense, el qué pasará, el enfrentarte a lo desconocido, es realmente muy atractivo y a mí la perspectiva de, digamos, más de novela, más de ciencia ficción, también me parece muy interesante para un juego, y es una pena que se vea tan poco. Al final, pues todos los juegos de exploración es saca losetas y anda, mira, un campo de trigo, una montaña, y dices tú, ¿y dónde están las estrellas? Que también son interesantes y bonitas. Es verdad, efectivamente. No, desde luego, si alguien fuese capaz de ir acotando el foco desde lo desconocido a lo conocido y que de alguna manera fueras desvelando detalles, esa sensación de exploración se vería muy, muy, muy aumentada. Es decir, como decía antes Raúl, me acerco a un sistema, miro los tipos de planetas que hay, me concentro en uno, veo si es un gigante gaseoso, me concentro más aún, veo su superficie, si es que la puedo ver, veo que tiene lunas, voy al detalle, algo estilo microscópico. Jugar con la escala. Con la escala, lo que comentaba. Sí, pero creo que la escala esa, es justo esa escala, es la ideal para el juego de exploración, porque mezclándolo con lo científico, porque digamos que el sistema solar lo tenemos no muy visto, pero ya está más o menos bien explorado. El punto ahora donde está lo novedoso, lo que estamos a punto de descubrir ahora son los exoplanetas, ¿vale? Ese es el punto donde podemos jugar más con, vale, hemos encontrado una estrella donde sabemos que hay tres planetas alrededor, que uno está en la zona de vida, pero que tampoco sabes si vas a llegar allí y te vas a encontrar con un Erial. No lo sabes. Sabes que está en la zona de vida, pero luego que haya vida o no, o que tenga posibilidad de vida, no lo sabes al 100%. Entonces, si pasas de ahí y ya vas a una galaxia, pues si una galaxia está muy lejos, pues ahí no tienes nada que ver. Pero esa escala justo del exoplaneta es el punto perfecto ahora mismo para unir tanto el descubrimiento totalmente que no vas a saber qué te vas a encontrar con realidad científica. Ese es el punto. Efectivamente. Lo pensaba cuando Xavi nos propuso este juego, decir, ¿dónde encajaría ahora un juego de exploración chulo? Pues tú lo has dicho, en los exoplanetas. Y luego ya pues te inventas un componente más de ciencia ficción de decir, ah, pues entonces mando la nave aquí. Pensando un juego así, venga, rápidamente, puedes decir, una primera fase en la que tú vas mirando estrellas y decir, esta estrella es donde quiero ir, y luego la gente va allí y te encuentras con las cosas. Eso te daría lugar a un juego tan maravilloso. Espero que... Vamos. La otra opción sería que te mandasen algo desde algún sitio, una sonda, un viajero, como en la paja del ojo en el ojo de Dios de Frederick Pohl, que lo interceptases y de alguna manera viajases a algún sitio de, pues estilo la Voyager con el disco de oro, pero al contrario, ¿no? Descifres y vayas a un sitio conocido, pero con una trayectoria bastante, bastante complicada. Sí, desde luego, estos diseñadores que no les faltan excusas ni motivos ni cosas donde ni inspiración para sacarse juegos de estos. Ovejas y más naves. Menos sondas. Exactamente. Exacto. Está bien de espada y fantasía. Menos espadas y más sondas espaciales. Sí, pero eso sí, si lo mezclamos todo con chulo, está mejor, ¿eh? O sea, un juego de exploración espacial mezclado con chulo, bueno, siempre viene. Hablando... Eso no sobra. Desde luego, más público y más ventas vas a tener seguro. Y hablando de mezclar, hay un género, o otro género de los juegos de mesa, que es el de los 4X, que de alguna manera, sobre todo los 4X espaciales, que hay bastantes, de alguna manera refleja bastante bien lo que sería esta temática de exploración espacial, relacionada un poco con lo que comentábamos antes de lo desconocido, de las escalas, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, Space Empires, que tiene un tablero cerrado con losetas que tú vas descubriendo, digamos, tu entorno cercano, después pegas un salto, o puedes pegar un salto hacia el entorno cercano del contrario, y en ese entorno cercano tuyo pues te vas encontrando desde agujeros negros hasta asteroides, hasta eventos estelares de determinado calado y tipo, incluso, creo, la verdad es que no recuerdo ahora si hay otras civilizaciones dentro de ese entorno, me suena que no. No lo sé, o sea, yo al Space Empire solo he jugado al básico, no he probado ninguna de las expansiones, pero sí que recuerdo que había, como tú comentas, dos zonas en que las fichas incluso se ordenaban así, venían unas fichas con un reverso de un color, que decía, estas colócalas cerca de tu planeta, donde van a pasar cierto tipo de cosas, y luego está como el espacio profundo, lo atraviesas y luego llegas hasta la zona del otro jugador, donde también tiene unas fichas, digamos, un poco más benignas, por así decirlo. Pero ahora la sensación era de exploración en ese juego es muy, muy interesante. Es decir, tú tienes que buscar planetas para colonizar, explotar, y tienes que hacerlo a través de la exploración, una de las 4X que incluyen estos juegos. Entonces, esa parte del juego era realmente muy entretenida porque vas buscando los planetas, intentas llegar antes que tu contrario para tomar mejores posiciones y decir, bueno, ¿qué pasará en esta zona de la galaxia? Entonces, ese componente de exploración en este juego se salta a la realidad científica, sale por la ventana en cuanto te montas en el primer cohete, yo me bajo aquí, tú vete en tu viaje, diviértete y luego cuando vuelvas ya, si eso, te tengo aquí unas ecuaciones preparadas para ti. pero realmente lo hace muy, muy divertido y te llena esa sensación de quiero descubrir lo desconocido. Sí, de alguna manera toma uno de los caminos que comentábamos, que es me abstraigo de la escala y a lo que voy es a la otra sensación que debo transmitir o el otro enfoque que debo transmitir, que es la incertidumbre, el riesgo, ese punto de supervivencia que le da lo desconocido. Estaba pensando en otro que se llama Struggle for the Galactic Empire, que realmente no es exploración en sí, porque tú ves toda la galaxia que conforma tu imperio desde el inicio, pero si hay cierto punto de exploración, porque hay un montón de eventos que van ocurriendo sobre la marcha, pues desde imperios que se crean y se destruyen, rebeliones, gente que va hacia el núcleo y demás, y de alguna manera te lo vas encontrando turno a turno. Que sería otra opción, es decir, sobre lo estático. Claro, porque hasta ahora hemos cierto caos que te da eso, ese punto de inesperado, ¿no? Hasta ahora hemos abordado los juegos que pues, me encuentro un planeta, me encuentro un agujero negro, pero no estamos viendo ese otro componente de decir, pues me encuentro otra civilización. Un juego sobre un primer contacto con otra civilización también es exploración uh-huh. espacial, ¿no? Y podría ser también un tema súper fascinante el decir cómo abordas ese primer contacto con esa especie. Y mira que no me gusta. Ahí está, efectivamente. Pero bueno. ¿No te gustó? ¿Qué dices? Una maravilla. El primero, sí, la saga, a mí el primero me fascinó. Efectivamente. El segundo. No, es que solamente segundo... hay que leer el primero. Los demás no existen. Eso es como una película de Indiana Jones que dicen que existe. Yo no sé cuál es. Hay tres, ¿no? Y ya está. Sí, sí, por eso que te dicen. No sé. Entonces, y ahí volvemos a los 80. Será algún fanfilm de esos o algo así, ¿no? Hago YouTube, hay de todo. Hay otro juego de estos del género 4X que también tiene ese punto de exploración espacial, que es el Eclipse. Yo ese apenas he jugado, pero mira, creo recordar que tenía ese punto de contacto con, creo que le llaman los antiguos en el juego o algo por el estilo, eso relacionado con la exploración de tu entorno, ir poco a poco, contactar con ciertas civilizaciones aparte de las civilizaciones del contrario, otra vez con los setas, otra vez con conexiones entre las losetas para establecer algún tipo de trayectoria. Tenía algunas losetas que eran como agujeros de gusano que permitían ir de algún lado a otro, si no recuerdo mal. En fin, otro tipo de exploración espacial en un futuro más avanzado y tal vez menos realista, ¿no? A fin de cuentas, siempre podemos especular y muchas obras de ficción es lo que hacen. Te presentan un universo pasados X años a partir de nuestra historia actual. Dice, bueno, pues basándonos en alguna teoría científica, dice, pues la ciencia va a funcionar así. Y a partir de ahí, pues te inventas una manera de moverte más rápido y te pones a explorar toda la galaxia. Pues bravo por ellos. Y realmente eso te satisface tanto tu curiosidad científica, tu decir, bueno, pues especulas, esto podría ser verdad. Porque no te lo tragas y de ahí te saca un juego que te lleva pues a esos otros elementos que puedes perder pues en un juego de carrera espacial o de vamos a ceñirnos al realismo científico. Ahí, siguiendo por el tema ahí de las sagas que tienen ese componente de exploración, evidentemente la primera que nos vendría a la cabeza sería Star Trek, para todos aquellos. No sabría deciros si la nueva o la vieja generación. Yo creo recordar que la que más he visto ha sido la del Spock original, de Nimoy, que era una serie de exploración espacial pura y dura, con la Federación, planetas ahí de vete tú a saber dónde y vete tú a saber cuándo, pero que tenía ese componente de exploración espacial con la nave Enterprise, que también se ha manifestado en todos los juegos de la saga Star Trek que han salido, excepto Catán de Star Trek. Es la esencia de la serie, ¿no? Es eso, ¿no? Ahí se supone que, ¿cómo se llama este juego? Que es como el Mage Knight, pero en Star Trek. Star Trek es verdad, que sacaron el Mage Knight. Tiene interés. A ver, me parece un buen port, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, el tema encaja como perfectamente. Encaja total. Sí. Es decir, vas explorando, te vas encontrando lo mismo que les pasaba en las series, te mueves a un sistema estelar. De hecho, la premisa de la serie original es la misión de exploración de 5 años de la nave Enterprise. Es decir, la Federación hasta ha crecido hasta cierto punto, tienen unos bordes muy grandes que no saben lo que hay y mandan, creo que recordar que son 12 naves gemelas, que son las naves como la de Enterprise, y ¡hala! A explorar por ahí y a ver qué os encontráis. Y en las series, pues eso... lo que tiene la serie de los años 60, pues que era todo un poco loco y te encontrabas un planeta donde había alguien que había dejado un libro sobre mafiosos y la civilización de allí había copiado todo, entonces todo el mundo era de mafiosos. Es un capítulo delirante en donde Spock disfrazado de mafioso, le llaman Spocko y yo me reía mucho. ¿Me recuerda cómo es ese capítulo de Futurama de la parodia de Ally McBeal con los alienígenas que amenazan la Tierra porque cortan la, sí, cortan la serie y la transmisión de la serie recrearla. En fin, Nebulón 5. Dos spoilers, no, pero brutales, pero me encanta. No sabía yo estas cosas. Pues bueno, es que bueno, no he seguido, o sea, Futurama no he seguido y está tampoco. La nueva, la del calvo, ¿cómo era el? ¿Cómo se llama este? El del meme del Facebook. Ah, sí, la de Capitán Picard. Ahí sí le conocéis, ¿no? Como el meme del Facebook sí le conocéis. Vale, vale. No, hombre, que me has pillado ahí, que pensé que estabas hablando todavía de Futurama. No. Pero fíjate, no soy un trekkie propiamente dicho, pero sí me gusta mucho la serie y hace años me propuse ver todas las series de Star Trek que hay. Pues estoy acabando de ver Star Trek Voyager, que precisamente es la que tiene más exploración, porque la premisa de la serie, no voy a revelar nada, es que pues una nave que se queda muy alejada del espacio de la Federación y tiene que volver a casa y van explorando absolutamente todo lo que encuentran. Dice, ay, una nébula, me paro a mirarla. Entonces tiene ese componente de exploración, de satisfacer la curiosidad, de decir, bueno, vale, estamos lejos de casa, queremos volver a casa, vamos a tardar no sé cuántos años en llegar, pero aún así seguimos explorando porque, en esencia, estos juegos es lo que nos intentan cubrir, esa curiosidad, esa sensación de queremos explorar, queremos descubrir cosas nuevas. El ser humano parece que hay un componente genético que nos obliga a eso. Una frase muy típica que se lee por internet es: nací demasiado tarde para explorar la Tierra, pero demasiado pronto para explorar el universo. Y yo creo que toda la gente que jugamos a este tipo de juegos y nos atrae, siempre lo hemos pensado en algún momento. Ya se nos haya ocurrido a nosotros, nos hemos topado con esta frase y decimos, ostras, es verdad, ojalá hubiese un sitio desconocido que no haya visto nadie y quiera llegar ahí, que es lo que nos dan estos juegos. Es decir, esta loseta la he encontrado yo y aquí me he encontrado esto. Y eso te da gustito. Desde luego, todos los juegos de Star Trek, incluso los viejos, ya remontándonos a SPI y a Avalon Hill, es que no me acuerdo cómo se llamaba ese, Star Trek Academy o algo por el estilo, eran de exploración pura y dura, pero además tenían un componente vastísimo de exploración y veías todos los counters estos de viejunos en colores así azules, estos tonos pastel que tenían SPI. Y es que no había un counter repetido, o sea, era tal variedad de tipos de exploración, de tipos de enemigos, de situaciones, de si robot, de si tripulación, de si nativos amigos, nativos enemigos, no sé qué, que era brutal. Y claro, llega incluso a abrumar, y dices, madre mía, lo que me puede salir aquí en una partida de este tarde. Pues imagínate la rejugabilidad, pero que no, tiene sin eso. Sin duda, vamos. De luego, el que viese la serie y se quedase con ganas en todos esos juegos, e incluso en los más actuales, de Star Trek tiene para dar y tomar del tema de exploración espacial. Después hay algunas otras, como pues Firefly, Battlestar Galactica, una de las últimas que recuerdo ya así con el tema de exploración espacial, del sistema solar. Creo que lejano se llamaba, era una canadiense, se llamaba Falling Gravity o algo así, en el que iban parándose de planeta en planeta y encontrándose artefactos, pero no debió ir muy bien y la cancelaron. Pero me recordó bastante y fue una de las cosas que, por ejemplo, lo decía antes Raúl, te motiva a buscar en los juegos de mesa, ya que es una de tus aficiones, esa sensación. Y la verdad es que me recordó bastante High Frontier. En cada uno de los planetas tenía un componente además científico, no muy realista, pero bueno, lo más realista que se puede conseguir dentro de la premisa de que vas a conseguir objetos extraterrestres, pero era bastante realista. Los tíos pasaban por una serie de entrenamientos para soportar una misión larga a lo largo de todo el sistema solar, parando por todos los planetas con esa ventana de tiempo, esas trayectorias y demás. No sé si tardaban como 9 años, pero bueno, pararon en el segundo porque les cancelaron el segundo o la tercera temporada. Una pena, pero realmente la serie es muy interesante y no la conozco. Duró para nada. Duró muy poco y pasó así muy desapercibida, pero la verdad es que a mí me dejó muy buen sabor de boca. Yo, a ver si Netflix en algún momento se le ocurre retomar menos Expanse y más Falling Gravity. Pero bueno. Pues estaría bien. La ciencia ya sabemos que vende poco. Sí. Y la gente al final quiere salseo. Mismamente lo que le ha pasado a Star Trek. Y bueno, hablando precisamente de si la ciencia vende mucho o poco, claro, lo hemos mencionado varias veces a lo largo de la charla y bueno, es uno de los puntos fundamentales y una de las cuestiones básicas de todo este tema de la exploración, que es la disyuntiva entre el juego realista o el juego simulacionista. Es decir, lo decía antes David, si te ciñes a lo que sería pues la planificación de una misión con sus ventanas, con sus trayectorias, su impulso, todos sus componentes técnicos, cómo se cuadran y demás, pues tal vez no sea divertido. Mientras que si lo intentas simular, tal vez abstraigas partes que no despierten suficiente interés y sean demasiado abstractos o no transmitan pues precisamente lo que te pueda interesar. Y además esto tiene un detalle más, que es cuando entra en juego el tema del realismo histórico. Es decir, todos los juegos que llevan un componente de carrera espacial hacen que los jugadores interesados por la historia más que, o además, o principalmente por la historia frente a lo que sería el realismo técnico o la simulación técnica, esperen una serie de cosas. Y eso muchas veces se lleva por delante el resto de elementos del juego. Le pasa... Bueno, sobre... Eso le pasa, por ejemplo, a Space Race, que es porque aunque intenta hacer una simulación de la historia de la carrera espacial y lo hace bien desde el punto de vista temático, cuando salen las cartas el orden es totalmente aleatorio. O sea, tú puedes empezar la carrera espacial explorando Plutón y acabar pisando la Luna. Sin embargo, desde el punto de vista de cómo van los turnos, sin embargo, ¿sabes? Pero al Living Earth le pasa lo contrario. Living Earth, tú empiezas en la época de la carrera espacial, pero no es más relevante que empezar en el año concreto. No tienes ni que marcar unos pasos ni que llegar a la Luna si no quieres. Gastas tiempo en investigar, en comprar la tecnología, los componentes, lo que sea, y en pensar cómo vas a llegar en el año tal o antes del final de la partida en el año tal a los objetivos que te has marcado. Entonces, si se ignora ese cierto realismo histórico, pues muchas veces contribuye a hacerlo... No sé, puede sonar un poco radical, pero bueno, lo contribuye a hacer más jugable. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si nos ceñimos a los pasos históricos, al final no estás jugando, sino que estás recreando la historia. Lo dices tú muy bien. Si nos libramos un poco de eso, pues le das más libertad al jugador de tomar su propio camino. Es decir, pues a lo mejor... de hecho, pasó en la historia. Cuando acabó el programa Apolo, se tenía previsto utilizar toda esa tecnología para algo más, pues para misiones a Marte. Estábamos hablando del año 69, 70, ponte, creo que fue en el 71 la última misión a la Luna, y decían, bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Y Von Braun dijo, pues yo el cohete lo hice para ir a Marte. Que vosotros quisieseis llevar a la Luna, pues me parece muy bien por vuestras historias. Entonces, imaginaos un juego en el que te dice toda la libertad de decir, bueno, aquí tienes tu presupuesto, explora el universo y consígueme más fama y más prestigio que la facción contraria. Sí, ahí también, fíjate, cuando se ignora ese realismo histórico, ya hay un componente de desarrollo tecnológico diferente. Sin embargo, también es cierto que hay juegos con un realismo histórico muy fuerte, como por ejemplo Lift Off, que es simplemente el viaje a la Luna, y la forma de simular ese viaje a la Luna es brutalmente técnica. Es decir, la cantidad de cálculos que tienes que hacer, como los que hicieron los tíos que llevaron o que intentaron en aquella época con aquellas condiciones y en aquellas circunstancias al llevar al hombre, perdón, a la Luna, con la incertidumbre, con los fallos en motores, en distintos elementos técnicos. Es decir, cuando caes en el realismo histórico puro y duro, también te salen buenos juegos. Pero en cuanto se mete por medio y se cruza y de alguna manera interfiere en lo que es ese desarrollo tecnológico, que es algo, como decíamos, que tiene Living Earth. En Living Earth, tú vas desarrollando tu agencia en función de las misiones que tú tienes pensado hacer y ya está. Que por medio se te cruza, pues yo que sé, el Soyuz, la Venera, la sonda de Marte y tal, pues bueno, es decir, están ahí, son tecnologías que aparecen a lo largo de los años o cuando tú has acumulado suficiente dinero en función del tiempo, pero no te marcan estrictamente que tienes que hacer eso en ese momento con esa con esa disposición, no te restringe, no te pone en ese corsé, que es lo que al final, digamos, como decía vosotros, quita un poquito de libertad a la experiencia. En el Living Earth, digamos que haces un what if de cómo sería tu propia carrera espacial si lo hubieses organizado tú. Exactamente, porque tiene ese componente de gestionar tu presupuesto, que al fin de cuentas es lo que pasaba en aquella época, tenéis tanto dinero, pues a ver cómo lo enfocamos, a qué le das prioridad, qué tipo de misiones crees que van a ser más interesantes, te van a dar más puntos, con quién crees que estás compitiendo, esa incertidumbre, y este que está investigando, es lo que le pasaba en la época, ¿quién va adelante? ¿Quién va a llegar antes a la Luna? Tienes ese componente de carrera, ese componente de también histórico hasta cierto punto, porque los componentes y cómo están encadenados unas tecnologías con otras, pues tú no puedes ponerte a diseñar, a investigar el cohete más gordo que hay si antes no haces unos previos, o sí, dependiendo del tipo de tecnología. Entonces, al final el realismo histórico sería más para un juego que digas, bueno, pues yo en esto no voy tanto de exploración, sino como de contarte una historia, por lo mismo puede ser esto, como la caída del muro de Berlín, como las guerras de religión en Europa. Al final es la historia lo que importa, la tecnología o estas cosas que nos llaman la atención a los que nos gusta el tema, queda mucho más de segundo plano. Y como dices tú, puede salirte un buen juego, pero ¿es de exploración o es un juego geopolítico, por así decirlo? A mí me entra ya la duda de dónde lo metería, en qué saco iría. Por un lado puede haber cierto nivel de especulación, pero la historia es la que es y tú la quieres revivir con probablemente el resultado de éxito o fracaso, pero bueno, intentando asumir y pasar por todos los pasos que dieron ellos. Y evidentemente, dime. Yo te digo una cosa. Si la gente de la NASA, de todas las agencias espaciales que hay hoy en día, mirando hacia atrás, si volvieran a hacer la carrera espacial, te aseguro que la harían muy diferente. Muy diferente. Harían muchos pasos que se dieron que hoy en día no se harían. Eso está claro. Los toros de la barrera dirían, bueno, tal, pero para lo que tenían, bastante sí, lo hicieron, como decíamos antes, porque hay cosas que aún duran y aún se hacen igual, decías tú, el Soyuz, que ya ves. Una cafetera con... Sí, que estaba pensado para destruir el mundo y al final mira para qué ha servido, para llevar un par de locos al espacio. Y los sistemas lo que buscan es la fiabilidad. Bueno, vamos a cerrar con un último punto que está relacionado un poco con lo que hemos venido comentando, que es el tema de la exploración libre frente a los juegos de exploración espacial que plantean misiones. Evidentemente el máximo precedente de todo esto de la exploración libre es un poquito el High Frontier, donde bueno, te marcas un destino, intentas llegar a él, pero ni siquiera hay trayectorias óptimas, pero no hay una única trayectoria. Y después, entre medias, nadan juegos como Living Earth, en el que bueno, tienes un destino y ahí sí que hay una trayectoria óptima que después tiene diferentes detalles a lo largo de los pasos que tienes que dar y cómo los consigues. Y después, juegos como el SIA, que bueno, ya es un poquito más de ciencia ficción, en el que tú tienes misiones puras y duras. Puedes hacer libre albedrío, pero bueno, el leitmotiv del juego es ir cumpliendo misiones. Que si lo piensas en frío, pues bueno, en la realidad uno no va con su libre albedrío a lanzar una sonda por ahí y a ver dónde cae, a no ser que bueno, seas la Voyager, sea 1970 y estén todos como locos por lanzar algo al espacio y a ver en dónde llega. Lo general es que la misión esté planificada, que esté pensada, que todos los pasos tengan cierto sentido, que haya una optimización técnica para reducir costes y demás. Y entonces, bueno, yo no sé en cuál de los dos bandos estáis vosotros, si preferís la exploración libre, si preferís las misiones que aunque te restrinjan, por lo menos te enfocan. Sí, mira, yo creo que realmente no existe exploración libre, siempre hay un objetivo. Y desde un punto de vista de lúdico, de un juego, siempre vas a tener un objetivo, ya sea un punto de victoria, sea que tienes que completar la misión que te dice la carta tal. O sea que si estás jugando, y estás sobre todo jugando en modo más competitivo, pues te puedo decir que exploración libre no hay. Vale, pero sin embargo, si te pones a jugar en solitario, ahí ya puedes hacer un poco cajón de arena, sobre todo en Living Earth, en High Frontier, ese tipo de juegos que son muy cajón de arena si te pones a jugarlos solos, que para eso es este podcast, ¿no? De esto estamos hablando. Y Y sí que puedes ir a tu rollo porque no estás compitiendo nada más que contra ti mismo. Entonces, sí que esa libertad te la pones tú y ya está. Y aún así tienes un objetivo, pero el objetivo te lo estás marcando tú. O sea que realmente tienes esa libertad, no la tienes, no lo sabes muy bien. Lo que sí que sabes es que cuando estás en un modo más competitivo, pues sí que vas a tener que buscar un objetivo, o sea, una misión o un objetivo concreto de punto de victoria. Pero un juego de exploradores espaciales, no de exploración. O sea, un juego en el que de alguna manera vagases por el espacio. ¿Es un fin o un medio? ¿Explorar es un objetivo? ¿Qué hace? No, pero bueno, sería si explorar. Es objetivo explorar, entonces que es el tema. Bueno, a lo mejor dentro de un juego de ese estilo, pues medir quién ha ganado o quién no, pues puede ser complicado porque no hay cosas tangibles. Pero bueno, que tal vez sería lo que le faltase al género, ¿no? De cara a lo que decíamos, el libre albedrío, la exploración. Yo propongo un Seven Continent, pero en el espacio. Me la has quitado. Vaya, hombre. Es que última vez que jugué al Seven Continent con mi hermano, dije yo, aquí podías hacer lo mismo con el espacio. Y para darle más variedad, pues tú tienes unas losetas de planeta y luego otras losetas de cosas que pasan en el planeta. Y ya combinándolas con las dos te saldría una cosa muy loca. Pero volviendo al tema de si el libre albedrío o no, yo opino que un juego en el que específicamente hay una carta que te dice vete a no sé dónde y haz no sé qué, eso te condiciona mucho más que el hecho de que haya unos puntos de victoria. Es decir, tú puedes ganar puntos de victoria por X cosas, como pasa en el High Frontier. ¿Cómo los consigas? Ahí yo creo que tienes mucha más libertad de elección. De hecho, las veces que he explicado el juego a la gente, había gente que he visto que se agarraba a la mesa porque sentía vértigo. Es decir, ¿y ahora qué hago? Literalmente una persona, después de explicarme las reglas, me dijo, vale, ya sé cómo funcionan los cohetes, me ha explicado cómo se mueven, esto es así, o sea, a ver, te lo has pillado. Y me dijo, ¿y ahora qué hago? Como diciendo, se sintió tan abrumado pues con lo vasto que es el universo que hay reflejado en ese tablero que dije yo, bien, esta persona ha sentido lo mismo que yo cuando me abordo este juego, cuando juego en solitario, con estas múltiples variantes que tiene, del modo del CEO, la guerra contra los marcianos, que, bueno, concretamente creo que son de Titán. Entonces, el cómo vas a hacer las cosas, si a ti te dices, que incluso en el Living Earth, misión a la Luna, pues lo que comentaba Sabía antes, es cuestión de, hay una trayectoria óptima, hay una serie de jugadas óptimas que te llevan hasta ahí. Si no me hago en otro sitio, pues esa sensación más de voy un poco más a mi aire y me lo monto como yo quiera, es lo que yo disfruto más jugando en solitario, porque no compito, como dice David, juegas contra ti mismo, tú te pones esos límites, y yo caería más en el tema de exploración, sí, libre, claramente. Me parece mucho más satisfactorio. Somos todos pro libre albedrío, ya habéis visto. Como sí, para, totalmente. Como para darnos el creo que el título del podcast lo dice vamos, todo. No parecemos de vuelta. Ni de coña. Exacto. tú dame las llaves que ya te lo devuelvo yo. No, pero gasolina, ¿no? Sí que es verdad que eso le da mucho interés, porque este tipo de juegos sí que el modo solitario le da vida. O sea, yo creo que no existe ningún juego de estos que no tenga un solitario. Creo que todos tienen o una posibilidad de solitario o un modo solitario específico, porque el tipo de juego, el tema sobre todo, te lo pide, y es para un tipo de gente que además... Uh-huh. Que ese tipo, no sé, sí, ese cajón de arena, que puede hacer lo que te dé la gana, es lo que te llama. Los logros en otros temas o en otros contextos es mucho más fácil, es decir, acumulas riquezas, acumulas recursos, acumulas una cantidad de propiedades, llegas hasta tal punto, entonces, o en tal track, tal, es más fácil, la victoria es más tangible. En un juego de exploración espacial, cuando ya empiezas a hacer las cosas contables y medibles, pierde cierto encanto, por lo menos para mí. Es decir, puedo medirte la distancia de un lado a otro, pero si me dices, oye, esta misión vale 12 puntos y esta 15, digo, y me preguntaré, ¿y por qué? ¿Porque está más cerca? ¿Porque está más lejos? ¿Porque necesita más tecnología? ¿Porque necesita menos? Pues bueno, en el fondo yo lo que quiero es hacer la misión y ver lo que sale, y porque a lo mejor lo que está cerca me pego, voy a la luna a... a orbitarla y se estrella la sonda contra la Luna y sin embargo voy a Marte y vuelvo con todas las de la ley y habiendo plantado la bandera. Con lo cual, esa falta de facilidades para medir los logros en este tipo de en los juegos de esta temática hace también que sea más fácil hacerlos en solitario. Es decir, tú te entregas un poquito a la experiencia y no tanto a lo concreto de en una escala de 1 a 10 hasta dónde he llegado y cómo de bueno he sido. Totalmente de acuerdo. El jugar a High Frontier Living Earth en solitario, juegas por la experiencia, por los retos que te pongas tú y por decir, mira, pues he movido mis naves. Al final los puntos de victoria, pues bueno, te genera una historia. Mi última partida al Living Earth, posiblemente la mejor, por el hecho de que sucedieron muchas cosas inesperadas y temáticamente hilaban una historia. Y dices tú, bueno, ¿qué más se le puede pedir a un juego de exploración, ¿no? Que estar viviendo tu propia novela o tu propia fantasía y decir, ojalá fuese yo el que estuviese realmente en esta nave de cartón que está volando por el espacio. Que contrasta mucho con lo que suelen ser los juegos en solitario, que yo no soy muy dado a ellos, pero sí suelo ver que es a superar tu puntuación. Es decir, mi partida anterior que hice 47 puntos, pues la próxima la tengo que hacer mejor. ¿Qué es mejor aquí? Pues tener una experiencia, yo creo que más satisfactoria. Sí, sí, está pensado. Si juegas solo al Living Earth, está pensado para eso, para la experiencia, y el Half Frontier también. Lo puedes disfrutar solo, incluso mejor que con gente, casi, te diría. Yo también tenía miedo de decirlo, pero al Living Earth, por ejemplo, dudo que vuelva a jugar con más gente. No, yo es que dale, intenté dale, jugar si con tal. Gente. Le vamos y a dar ahora y le vamos a dar. Es que no sé si hacer spoiler o no, porque madre mía. Uf. Bueno, sí. Le vamos a dar caña después, o sea que no pasa nada. Pero mi única partida a Living Earth multijugador duró media hora. Y tendré que decir que uno de los jugadores es una auténtica calculadora humana. Y ya sabemos que Living Earth es un... O sea, tendría que venir, dentro de la caja tiene que venir una calculadora esa de los chinos porque te hace falta como componente. Hombre. O sea, tiene que venir una calculadora. ¿Por qué no trae una calculadora dentro de ese juego? O sea, como si fuera un Meeple más, tiene que venir una calculadora. Pero bueno, este chaval que te digo, por cierto, Nacho, un saludo, a ver si jugamos alguna vez, maldito, pues es una calculadora humana. Pero, vamos, se quemó tanto la cabeza que dijo, tío, de verdad, lo siento, no puedo jugar esto. O sea, no puedo. En mi defensa debo decir que se emperró, y ya lo diremos con detalle cómo se juega Living Earth, en hacer los cálculos de adelante, o sea, desde que sale el cohete hacia el final. Y se hace al revés. Y claro. Pobre hombre. Exacto. Entonces ahí es normal que su cerebro se desparramara. Y, sí, sí, sí, y yo se lo decía, digo, no, que se hace al revés. Tienes que empezar por el final. Primero tienes que empezar y vas sumando cohetes, No, el tío se emperró y dice, no, lo hago así. No, media hora recogemos el juego, así. Yo he conseguido jugar dos partidas con más gente y ya me han dicho que les ha parecido una experiencia súper interesante, pero que por favor no les llame nunca más. Porque realmente, dices tú, nos hemos pasado 3 horas haciendo sumas por separado y hemos venido a jugar, a socializar entre nosotros y hemos pasado aquí que sea un ejercicio súper interesante, el juego es maravilloso, pero eso, que pasarte 3 horas sentado a la otra persona y digo, oye, ¿cómo van tus sumas? Bien, ¿no? O sea, ya lo tenemos todo, porque además fue eso, estuvimos 2 horas haciendo sumas y 1 hora ejecutando nuestro plan de qué teníamos ahí y luego ya lo pensé y dije yo, a ver si esto al final va a ser mejor jugarlo tú solo, que es divertido, y con el resto de la gente pues me junto para otras cosas. El read proof de las sumas, ¿no? Ya le daremos una vuelta a esto, porque tiene sus matices, ¿eh? Tiene matices. O sea, no es que no se pueda jugar con gente a este juego, es una tontería, pero sí que vamos a dar unas pautas de, hola, ¿cómo jugar a Living Earth con gente para Dummies, ¿vale? Pero vamos, en general yo creo que la idea que podemos sacar es que los juegos de exploración espacial son amigos de los jugadores y jugadoras en solitario por su planteamiento, por aquellos que quieran vivir una experiencia, verla reflejada en las acciones que hacen, en lo que ocurre, en los eventos, en las situaciones, en la planificación.

Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Y bueno, ya estamos aquí, seguimos como siempre con la lista de juegos y empezamos con el descargo de responsabilidad de rigor. Pues no están todos los que son y son todos los que están, hemos hecho una breve selección. Podríamos decir de los más representativos, pero tampoco sería acertado, de los que más hemos jugado o de los que más carga temática en este tema de la exploración espacial y la carrera espacial, pues nos ha parecido que puede haber. Habrá muchos más y algunos otros que se os ocurran y demás, pero bueno, vamos con estos tres que además tienen distinta escala, distinto enfoque e incluso distintas mecánicas. En fin, vamos a empezar con el primero de ellos, que no es otro que Space Race The Card Game, un juego de 2017, medio autopublicado. La editorial es Barcubator, 1 a 4 jugadores, entre 30 y 60 minutos. Y bueno, en México le ponen un peso de 3 sobre 5, que no sé yo, demasiado peso. En fin, algunos exageran demasiado esas cosas en BGG. El tema de Space Race, por el título podríamos decir que es la carrera espacial. Bueno, sí. Y es básicamente un juego de cartas en el que tú vas manejando una agencia. Esa agencia tiene desarrollos de distintos aspectos, de propaganda, tecnología, programa espacial e hitos. Vas explorando el espacio, que es un entorno en la parte central del tablero donde se van agrupando las cartas, las vas cogiendo, esas cartas tienen niveles, etc., etc. Y tu objetivo es ir subiendo de nivel los distintos aspectos de la agencia e ir completando hitos. Y a la vez tiene una especie de pseudo descarte llamado el laboratorio, que también es otra fuente de puntos. Con lo cual vas jugando cartas, hay unas cartas que se llaman de control, que te dan, digamos, la acción en alguna de esas cuatro fases o cuatro aspectos que hemos comentado, que son propaganda, programa espacial, tecnología e hitos. Juegas esa carta de control, el resto de jugadores la juega, en función del nivel en ese aspecto pues vas antes o después en el turno, y te permite o coger normalmente cartas de la parte central, digamos, o ejecutar algún tipo de habilidad o de combo, ¿de acuerdo? Y al final lo que cuenta en puntos es el desarrollo de tu agencia, que es básicamente los numeritos que haya en las cartas que te hayas podido bajar, la cantidad de cartas que tengas en el laboratorio y si tienes mayoría en los diferentes hitos. ¿Cosas buenas y menos buenas de este Space Race The Card Game? Pues, por un lado, hay que reconocer que tiene un arte brutal. O sea, si buscas un juego que desarrolla el tema a nivel artístico, Space Race es tu juego. O sea, encandila por las ilustraciones, por la variedad, por el componente histórico, pero solo o más desarrollado a nivel artístico que otros juegos, desde luego este se lleva la palma. No sé si David, ahí que tú has jugado un poquito más, estarás conmigo. Te quedas anubilado, sí, con el arte que tiene. A mí, de hecho, yo pillé este juego por el arte, o sea, las cosas como son. No lo voy a mentir, pillé este juego porque me gustó mucho el arte, sí, en serio. Las mecánicas ya hablaremos después, pero el arte fue lo que más me atrajo, sin duda, y está muy bien. Además es un tipo de ilustración así, un poco tirando a rotoscopia, o sea, como que parece fotográfico, pero uh-huh, no lo es. Está muy bien. Tiene además, pues eso, desde eventos actuales, eventos pasados, elementos tecnológicos, partes del programa espacial, personalidades, o sea, lo tiene todo, ¿no? La ambientación a nivel artístico está ahí. ¿Cuál es el problema, sí, o uno de los inconvenientes de este juego? Que el arte promete más de lo que el juego después da. Porque uno de los inconvenientes que tiene este juego, que no lo convierte en mal juego, sino que es un juego de estos que engaña, ¿no? Parece que te va a dar una cosa y resulta que después se queda en otra, más más concreta, más concisa. Y el problema de este juego es que el arte te promete, pues eso, desde el discurso de la llegada a la luna de JFK hasta el hito de Elon Musk mandando el coche al espacio y poniéndolo en órbita. Entonces, bueno, interesante. ¿Qué ocurre? Que tú empiezas a jugar y tienes el discurso de JFK sobre la luna al lado del hito del coche de Elon Musk. Y entonces, claro, ese punto, no de rigor histórico, porque el juego tampoco lo pretende, pero bueno, esa necesidad de cronología es lo que echas en falta en el juego, en este Space Race. Creo que lo que trata de decir Bilbo es que el tema está pegado. Exactamente. A mí, por lo que me estáis contando, yo no conozco el juego. Se resume en eso. Solo he visto las ilustraciones, que sinceramente si hiciesen un libro de arte yo me lo compraría. O sea, pero toma mi dinero y corre. Pero luego lo que me dices del juego, dices tú, pues lo mismo podía ser del espacio que podía ser de vaqueros, ¿no? Al final le cambias lo que valen los valores. A nivel mecánico sí. O sea, el tema podrías cambiarlo. ¿Qué ocurre? Que tal y como está, el Space Race podría tener sentido con determinadas modificaciones que casualmente la expansión que han sacado hace no mucho arregla. Y es el tema, hay otros juegos, sobre todo en esto de la exploración y la carrera espacial, que establecen una cronología, es decir, cogen mazos de cartas para diferentes eras. Hacen que determinadas cartas solo se puedan jugar o estén equilibrados de manera que determinadas cartas solo se puedan jugar cuando tengas un determinado nivel de cosas, y eso aquí no pasa. Entonces, cuando el arte te promete ese punto de historicidad, no sé cómo decirlo, de realismo histórico aparente, y te encuentras esa especie de ucronías y de desfases, claro, temporales. En vez de seguir una progresión lógica, aunque no sea exactamente histórica, decir, pero ¿cómo vamos a llegar primero a Marte o mandar algo a Marte si no ni siquiera hemos mandado un hombre eso es lo que pasa. Exacto, entonces estás con la sonda Viking de los 70 y habiendo conseguido el hito de la sonda en Marte o de la colonia en Marte. Entonces, eso lo comentaré un poco más adelante con el tema de la expansión. En cierta manera se arregla porque la expansión, que se llama Intercosmos, plantea escenarios, pero en el juego básico, en el Space Race básico, eso te choca. Y es una necesidad porque el juego te lo plantea, te lo pone delante de la cara y dice, joder, necesito que esto tenga cierta cronología, cierta progresión, porque es que si no, le quitas el sentido. Otra de las cosas que en las que, digamos, falla un poco, tiene un defecto, es el número de cartas. Hay, como decía, una parte central que le llaman el espacio, en el que vas poniendo las cartas según los diferentes tipos que hay, ¿no? En realidad, las cartas son de cuatro tipos. Esos cuatro tipos, dentro de esos cuatro grupos, suelen combinar entre sí, suelen combar y después comban también con algunos otros. En plan de, el programa espacial, pues depende también de algunas cartas de tecnología que tengas. Los líderes y relacionados con la propaganda potencian determinadas cosas. Entonces, en general, tienes, no sé si son 200 cartas o así, un porrón de cartas de cuatro tipos diferentes que combinan entre sí y combinan levemente entre ellos. ¿Qué ocurre? Que esto hace que no escale adecuadamente. ¿Por qué? Porque tú tienes en solitario 200 cartas de las cuales probablemente no salgan ni la mitad del mazo. En el juego base son 100, ¿eh? Son 98 en concreto. Pues fíjate, incluso siendo 98... por ejemplo, en solitario no te tragas ni la mitad del mazo. A dos, sí, pues sí, probablemente tampoco. Entonces te deja la sensación de que es un juego que está hecho para tres o más. O sea, que su rango ideal es de tres o más personas, para que se mueva mucho el mazo de cartas, salgan muchas cartas a colación, tú tengas muchas más decisiones, porque tú a priori con 100 cartas no sabes qué hacer. ¿Qué dice? O sea... Ese es otro de los detalles también importantes, es que las cartas de control son 12, pero el juego dura 7 rondas, con lo cual no las usas todas. Tienes 5 cartas de control, de tecnología, propaganda, programa espacial, EITOS, que puede que no uses nunca, y puede que no uses nunca en ninguna partida, con lo cual... Sobre el tema que has dicho de escalar a 2... Yo te digo que este juego a 2 prácticamente está roto. No voy a decir exactamente así, pero digamos que a 2 es el peor número. Por un motivo muy sencillo. hay una fase en donde las cartas de tu mano las dejas boca abajo, eliges las que quieras, las dejas boca abajo en el universo, ¿no? Para que sea, van a ser las siguientes que van a aparecer como en el mercado de cartas. Entonces, claro, si juegan dos jugadores, los dos eligen sus cartas, las ponen ahí y luego aparecen. Entonces, claro, tú sabes qué cartas son las tuyas y por descarte sabes quiénes son las del otro. Entonces no hay sorpresa, no hay, sabes perfectamente a lo que va el otro o qué es lo que le interesa al otro porque está poniendo las cartas que se supone que va a querer coger. Entonces ahí a dos está un poco mal planteado. Exacto, está muy descompensado y ya te digo. A cuatro se juega bastante bien este juego. Y también, añadiendo un poquito lo que me has dicho del peso, que es un 3/5, que es exagerado, yo he jugado este juego con gente poco jugona, se lo he explicado en 15 minutos, hemos jugado una partida a 4, no lo hemos pasado a teta. O sea que sí, es un juego que es accesible. Exactamente. O sea, este Space Raid es el típico juego con Vero con un tema atractivo. Que si hubieran hecho un juego más temático, hubiesen tenido un enfoque o una propuesta mucho más temática, hay cosas que se pueden ajustar. Y desde luego, el tema de la cantidad de cartas que vas consumiendo. Es algo que se podría haber resuelto con una solución pues estilo Pax Porfiriana. Una cantidad mínima de cartas y en función del número de jugadores añades. Pero meterle las 100 o las tropecientas cartas y que eso en el fondo te abruma. Porque ya te digo, tú en este juego vas subiendo el nivel. Pero hay cartas que se repiten. Sí, hay cartas que se repiten, ¿eh? Pero no tantas. Y el problema es que muchas de ellas tienen efectos ligeramente diferentes. Y el objetivo de este Space Race es tener una agencia con la mayor suma de numeritos en las cartas. Entonces tú muchas veces no vas a algo lógico, lógico en el sentido de, bueno, pues combo aquí, no, miras en el universo, que es el mercado central, cuál es la carta que más que tiene la suma de números más alta en todas las secciones y te la llevas. Y solo con eso ya tienes una ventaja. Entonces, realmente no es es la decisión obvia, que es subo. Que después hay combos y tal, sí, pero son muy difíciles de ver, porque si yo tengo un taco de 100 y pico cartas de las cuales, pues probablemente no lleguen a salir ni la mitad, y la información que tengo es mucha y no se ve tan claramente, no sé, a mí me traba un poco. Entonces, traba porque buscar el combo perfecto es muy difícil. Hay veces que te sale la primera carta y dices, mira, aquí estoy viendo un combo, pero luego al final dices, una carta que te permite coger cartas del laboratorio y ponerlas en la carrera espacial. Pero claro, necesitas otra carta que te permita poner en el laboratorio, sí, y si esa carta no te sale, pues no haces nada, se te fastidia el combo. O sea, tomas una decisión. Una duda que me surge a mí oyéndoos hablar, que es decir, si tiene un problema de cronología histórica y un problema de demasiadas cartas, ¿nadie ha hecho una variante en el que diga, cógete solo estas cartas de, por ejemplo, la primera fase de la carrera espacial, de los rusos contra los americanos, y juegan solo variantes? ¿Es reducido Tiene tropecientas, no. Pero lo que ha resuelto eso en Space Race, la expansión, ¿no? Es la expansión. ¿Qué añade la expansión? Ahora te comentaré si es imprescindible o no, o es recomendable o no. ¿Pero qué añade la expansión? Ahí, con el dedo en el carrito, en el ratón para el carrito. ¿Qué añade la expansión? Por un lado, más cartas al básico. Por otro lado, un sistema de estos de logros. A tres niveles, creo que es un logros generales, logros de agencia para subir requisitos de determinados niveles en determinados aspectos y logros de misión, que bueno, es un conjunto, es una fuente de puntos común a varios jugadores que aumenta un poquito la interactividad. Pero lo más interesante de la expansión de Intercosmos son los escenarios. ¿Qué plantea los escenarios? Pues ligeras modificaciones en el flujo de juego que consiguen hacer de este Space Race algo más temático. Tiene varios escenarios en solitario, varios de 2 a 5. Además, también mete la expansión de Intercosmos un quinto jugador, que es China. Y de los escenarios que yo he podido probar, justo no he podido probar el más interesante, que es el que añade la cronología. Pero uno que he podido probar, que es se llama de la era del resurgimiento, creo que se llama Hero of the Dawn o algo así. Bueno, las fases iniciales de lo que es la exploración espacial. Te pone un setup inicial de soviéticos y americanos con una serie de logros. los logros estructurados de una manera diferente al juego base de Space Race, con lo cual se van introduciendo poco a poco, ya hay ese puntito, no de cronología, pero bueno, de cierto orden. Y, por ejemplo, en los tres primeros turnos no te permite más que utilizar cartas de propaganda, tecnología y programa espacial. A partir del cuarto ya puedes construir cohetes y ya puedes utilizar las cartas de control de hitos, con lo cual ya puedes empezar a reclamar hitos. Es como si al principio tuvieras ahí unos años en los que estás mejorando tecnología, programa espacial y propaganda, y después ya, a partir de un determinado momento, ya puedes empezar a lanzarte por los hitos. Suena más interesante. Exactamente. Y el otro, que es el fundamental, que es el escenario histórico, lo que te dice es exactamente qué cartas hay que meter en cada uno de los mazos. Y además creo que tiene como varios niveles para cada mazo, en plan del mazo azul, mazo 1, mazo azul, mazo 2. Y te dice exactamente qué cartas. Y esas cartas están ordenadas en orden cronológico. Con lo cual, estás jugando, en cierta manera, con la progresión que reclamábamos originalmente. Que es lo que realmente le da sentido a este Space Race. Con lo cual, la expansión no es imprescindible, pero desde luego, si lo has jugado y este tipo de detalles que hemos comentado te chirrían, sobre todo el tema de la cronología, es necesario. Como Space Race tampoco es un juego de estos que digas que tiene especial interacción, que vas a pegarte, que vas a robar al otro, pues bueno, los logros, los achievements que añade la expansión, pues bueno, un elemento más. No es fundamental, pero bueno, tampoco hace daño. Tampoco además perjudica al flujo de juego. Permite que varios lo vayan reclamando a la vez, con lo cual creo recordar que te dan menos puntos y cuanto más atrás estés en haber reclamado ese logro. Y bueno. Bueno, entonces, ¿lo meto en el carrito o no lo meto en el carrito? Dale, dale, mételo. Si lo tienes. Hombre, a ver, no, tampoco es un juego fácil de conseguir porque creo que salió por Kickstarter y nada más. Ese es otro de los problemas que tiene este juego, que es que curiosamente solo sale por Kickstarter y después solo lo venden en Essen, con lo cual no está de venta en tiendas. Si lo vas a pillar, o lo pillas en los Kickstarter que hacen periódicamente, o lo pillas en segunda mano. ¿Y de dinero, no había un rumor, ¿no? esto? ¿De dinero? No, es un juego barato. Sí, el básico no sé si debe estar en 30 baratito. Dólares o algo así, o 20 y pico euros, bueno, y la expansión no sé, está en 20. Y es caja pequeña, una colección de, todo cartas. Por una colección de bonitas ilustraciones es para pensárselo. Oye, espera un momento, y el cohete de madera. Exacto. Del jugador inicial, perdona. Madera, o sea, de la buena. Pero madera de la buena, madera de balsa, auténtica, y con la puntita pintada de rojo. Oh, impresionante. Estoy viendo una foto ahora y desde luego le da mucha caché al juego, sí señor. Sí, sí, la mitad de lo que vale es el cohete, sin duda. Ah, y espérate, que tiene gracia porque el inserto es modular. El inserto es como una especie de goma espuma, así, como una especie de dientecitos, y sirve para dividir las cartas. Y también vienen unas instrucciones con un vídeo, ojo, esto es una curiosidad, sí, ¿vale? Sí, sí. De cómo cortarlo para que te quepan enfundadas. Y es una tontería, porque basta con poner de canto y ya está. Pero bueno. No, yo fui muy bruto y corté a la bestia. ¿Tú lo cortaste? Ni vi el vídeo ni nada. Pero yo vi el vídeo. Está muy bien pensado. Sí, sí, o sea, un tutorial en vídeo de cómo cortar el inserto para que te quepan las cartas enfundadas. Eso no se ha visto en un juego y, ole, hay que reconocerle el mérito. Que luego no vale para nada porque las pones de lado y ya está. Y con eso ya encajan perfectamente. Yo las tengo enfundadas, no tengo nada cortado y encajan de maravilla. O sea que. No, la verdad es que es caja pequeña, todo cartas y la producción es muy, muy buena. Está muy bien, son cartas que están muy bien y está bonita. Además, la caja bonita. Es que es un juego para pillártelo por. Si cada vez que te sale una carta y estás metido en el tema, pones el universo, sacas las cartitas, las ordenas y dices, anda, mira, aquí está la sonda Viking. Y ves ahí el dibujito de la Viking, ahí todo currado, muy bien. Y luego es un juego accesible que puedes jugar con la familia, incluso. Bueno, es que no es para jugones, es un juego muy sencillito en realidad. Sí. Es difícil de explicar si no haces un turno de ejemplo, porque si lo intentas ahora explicar, si no ves la idea de las bandas de colores, no puedes explicar hablando, tienes que verlo. Entonces, es como si hubiesen cogido el Race for the Galaxy, lo hubiesen simplificado, sí, pero se hubiese quedado un punto por encima del San Juan. Juega en esa liga, juego de cartas, de varios tipos de cartas que comban entre sí, comban entre los diferentes grupos. Es un juego rápido, fluido, que además uno juega y el resto le siguen, y entonces juegas mucho con el orden de turno, y es muy ágil. Y es que hablamos, ya os digo, siete turnos en los que... Es muy rápido a jugar. Probablemente tú solo puedas hacer en cada turno una acción en cada una de las cuatro fases de propaganda, tecnología, programa espacial e hitos. O sea, no es un juego en el que cada fase tú tengas que hacer algo. Tienes que currártelo, pero en el fondo van a ser 7, 10, 12 acciones entre alguna cosa extra y demás. Con lo cual, ahí te la tienes que jugar. Pero vamos a lo importante y por qué es aún más recomendable. ¿Qué tal funciona en solitario, amigos y compañeros del Metal? Esto te lo dejo a ti porque yo he visto las instrucciones en solitario, he visto el método y a mí personalmente voy a decir que no me gustó la solución de solitario, pero no lo he jugado. Así que te cedo la palabra y coméntanos. Bueno, en realidad con eso ya podrías empezar a opinar, pero bueno. Bueno, aquí se opina siempre, claro. Es gratis. ¿Se puede jugar en solitario? Sí, se puede jugar, es un solitario que se lleva fácil. Es un solitario que emula bastante bien lo que sería una partida más jugadores. Es básicamente jugar con una o varias barajas de cartas de control del oponente. Entonces, en función de la dificultad que tú con la que vayas a jugar, pues juegas con una, dos o tres. El de dos es bastante complicado de ganar, el de tres es imposible. ¿Por qué? Porque tú realmente, como decía, solo juegas en una de las fases. O en propaganda, o en tecnología, en programa espacial, o en hitos. El oponente juega en todas las fases en las que tenga una carta. Y además va él puntúa por cartas, por líderes y por hitos. Y él coge, empieza muy flojo. Pues no sé, a lo mejor puede coger dos cartas en el primer turno, pero después es un martillo pilón, de cuatro en cuatro, pa, pa, pa. Y te puede quitar a ti, puede coger cartas del universo antes que tú. Puede que no coja la que tú necesitas, pero si hay pocas, evidentemente te va a tocar. Y aún así es muy fácil de llevar, ya os digo, o sea, sacas las cartas de control del oponente, sacas las tuyas, desvelas el universo, sacas las del oponente y resuelves fases, pim, pam, pim, pam. Y después hay unos pequeños ajustes. Pero por lo demás... es un solitario sorprendentemente fácil de llevar y que supone un reto bastante gordo. Yo en nivel medio, que es con dos barajas de cartas de control, creo que le he ganado una vez de las 4 o 5 que he jugado, y en nivel difícil es imposible porque se lleva un montón de cartas. Entonces supone un reto, emula bastante bien el multijugador. Y es que no cambian las reglas mucho más allá de cuatro detalles en determinadas fases, no cambian las reglas del juego. Los combos funcionan igual, la puntuación tuya es exactamente igual y la puntuación del solitario, ya os digo que se cuenta así de fácil. Líderes, hitos y cantidad de cartas que se ha llevado. Con lo cual... Exactamente como tú comentas. Sí, sí. Así lo vi yo y... Bueno, sí, es simplemente que el oponente te va robando, te va quitando las oportunidades y tienes que apañarte, pero... Va muy rápido, exacto, va muy rápido, es de esos solitarios de martillo pilón, ya te digo, en el que no te puedes despistar. Si lo juegas en un nivel fácil, te lo puedes llevar por delante, pero en nivel medio ya empieza la cosa a subir muy mucho. La siguiente pregunta sería, ¿es un juego solo para solitario? Pues a lo mejor no es. Es un juego... de los típicos que tienes, juegas un par de partidas, tu pareja lo beta, tu grupo de juego no cuaja, y entonces le puedes dar oportunidades en solitario. Puede que te llegue a enganchar en solitario incluso más, o que te apetezca jugarlo en solitario mucho más que jugarlo a más jugadores, porque además yo creo la duración que yo le veo es prácticamente más... igual, ¿eh? O sea, no es que sí. No se va ni a más tiempo, pero yo le veo que es la cuota Kickstarter de solitario. Sacamos un Kickstarter solitario, vamos, Strigol, solitario, ya está. Pero bueno, ya te digo que está bastante, bastante bien pensado. Y la expansión de Space Race Intercosmos también se traga todo en solitario. Se traga los logros, además hace uso del quinto jugador, del chino, para el tema de los logros. Y se traga de los, creo que ya tienes seis escenarios, tres de ellos son en solitario y además bien currados. Con lo cual, pues mira, eso que te llevas. Entonces, lo que os digo, si lo tenéis, se puede jugar en solitario, no lo compréis solo para solitario porque no es un juego puramente solitario, no está pesado, pero bueno, si lo tienes y te lo han vetado, es el momento de tirar del solitario y sacarle partidas, que es lo que estoy haciendo yo, básicamente. Pues Space Race, así ha sido. Por cierto, tiene manual en español por la misma editorial. O sea, se tiene que descargar. No está en la propia caja, pero se descarga y está muy bien, está maquetado igual y se entiende perfectamente. Y las cartas tampoco tienen un inglés muy complicado. Coge aquí, tira allí y tiene unos iconos un pelín raros. No llega a nivel Race for the Galaxy, pero bueno, como son tantas cartas y muchas veces se repite el tipo de icono, pues bueno, te vas haciendo a ellos. Pero bueno, sí, la verdad es que eso es de agradecer. Tienen un FAQ, tienen tutoriales, tienen un montón de eso y la verdad es que el tema del idioma en la editorial lo ha cubierto bastante bien. Bueno, como... Pues Space Race. Dale ahí. ¿Tú le has puesto nota o la has suspendido directamente ya? Pues he puesto nota. No le he puesto... Ah, sí, un 6,5. Yo creo que le he puesto, yo juraría que le he puesto, a ver, pues un 7 o algo así, ¿eh? A ver, déjame mirar. Sí, un 7, un 7. Está parejo. O sea que... Sí, sí, sí. Está parejo. A ver, yo este juego me lo pillé por las instrucciones y porque lo pillé con un pedido conjunto, salía muy barato y dije, bueno, por 17 euros, pues una cajita pequeña, bonito, para apañar un par de partiditas de vez en cuando, pues ya está compensado. O sea que... Para calzar la mesa está. Y... Sí, sí, además, bueno, una mesa que tiene que estar muy coja porque la caja es alta, o sea que... Sí, sí, sí, caja. Es una caja más alta que la de Niar Dental. Sí, bueno, sí, por ahí. Pero vamos, es alta por lo que tú dices, por la forma de guardar las cartas. Pero bueno, está muy apañado, ¿eh? Caja pequeña, un juego con Vero, sí, con ilustraciones bonitas, yo lo recomendaría. En fin, vamos con el siguiente de pasamos la lista, de tercio, que ya es el plato fuerte, el que todos estáis esperando, ese juego que sacudió la gente BSK. Que ha hecho carreras de letras, gente que ha hecho carreras de letras, por favor, abandone la sala, paren el podcast. Por favor, qué exagerados. No, asustemos a la audiencia. No, por lo menos. Yo aviso, luego, porque no quiero luego comentarios negativos y tal. ¿Qué estáis hablando? ¿Qué es eso? Un juego que allá por 2015-2016 sacudió la BSK, de pronto alguien lo descubrió, una editorial que salía prácticamente de la nada. Se llama Luminaris, si no recuerdo mal, de Luminaris Group. Luminaris Group Incorporated. Y que de pronto sale ahí un mega pedido de estos, que de pronto sale, nadie sabe muy bien de dónde, se compraron 30, de pronto la gente lo recibió, vio que era una caja de zapatos precintada, se acordó de... Creo que son franceses, ¿no? Son americanos. Bueno, se acordó de la familia y amigos. En América. Sí, sí. Se acordó de la familia y amigos, digo, porque el juego no es barato. Ya hablaremos. No sabéis a qué se dedica esa empresa. De momento, tiene una justificación todo eso, ¿eh? O sea, y de hecho, bueno, es parte del sabor de este juego que es comentable, ¿eh? Ahora lo desgranamos, pero bueno. Sigue con la ficha. Y entonces, bueno, de esas 30 y pico que se pidieron, 20 sobrevivieron y el resto vivieron en el mercadillo una vida mejor. Pero bueno, ¿de cuál estamos hablando? Pues, como no podría ser de otra manera, de Living Earth, un juego de 2015 diseñado y dibujado y ilustrado por Joseph Fatula. Esto es un one-man army total. Tal cual, 1-5 jugadores de 60 a 180 minutos, que no es descabellado, y un peso de 3,58 que bueno, podemos discutirlo ahí. A ver, ¿quién quiere lanzarse un poquito a explicar cómo se juega brevemente? Uf, madre mía. Así es. Dale calla. Venga, típicamente pues cada uno lleva una agencia espacial. El juego tú tienes un presupuesto anual en el que si no gastas todo tu dinero pues lo pierdes, con lo cual tienes que estar optimizando ese dinero para conseguir tecnologías que te permiten comprar piezas de tecnología. Pues si te compras un tipo de exploración, digamos, de soporte vital, pues puedes conseguir cápsulas que pueden vivir los astronautas. Hay distintos tipos de cohetes, vas consiguiendo todo eso, vas probando estas tecnologías porque en un principio no son fiables. Hay que hacer compras en la tecnología, viene con 3 cartas en las que te puedes tener aciertos, fallos menores, fallos mayores, entonces tienes que ir refinando esa tecnología para conseguir cumplir una serie de misiones que se plantean al principio del juego. Dependiendo del nivel de dificultad, pues vas mezclando cartas del mazo de fáciles, medias o difíciles, con lo cual se puede regular, te propone él una serie de mezclas de cartas, pero tú puedes ponerlo ya luego a tu gusto una vez que conozcas el juego. Y en cada turno tú puedes ir haciendo todas las acciones que quieras y sobre todo que puedas pagar. Una vez ya que tienes las naves, las vas moviendo por un sistema solar representado por distintas cartas. Pues tenemos la Tierra, la zona próxima de la Tierra, la Luna, la aproximación a la Luna, los distintos planetas. Básicamente en el juego básico, si no recuerdo mal, viene como lo que es la parte interior del sistema solar hasta Marte. Sí, en el libro de cosas el... Más una pequeña expansión de Mercurio que se supone que era parte, pero bueno, que todo el mundo. Sí, si lo consigues a partir de ahora ya viene incluida. En un principio, sí. Cuando salió el juego, venía aparte. Entonces, básicamente, tú tienes una serie de turnos limitados. Son 20 turnos, si no recuerdo mal, el Leveler básico. El que reclama por primera vez un objetivo. El primer hombre que llega a la Luna, pues si consigues llevar un hombre hasta la Luna con tus naves y traerlo de vuelta a casa, reclamas los puntos de victoria de la carta. Y ya nadie más puede cumplir esa misión. Y al final de la partida, el que haya conseguido más puntos, pues es el ganador. Esto explicado así de manera muy rápida y muy somera. Bueno, ahora empieza lo gracioso. Bueno, ¿qué podemos añadir sobre esto? Que aquí, sin embargo, sí hay cronología. Imagina, porque la cronología estás haciendo tú. Estás escribiendo lo que comentamos. Estás escribiendo tú la historia. Este sí que es un what if. Este es en plan, tú la guerra espacial te la estás haciendo, tú te la estás comiendo, te la estás haciendo, te la estás fabricando. Y esto es lo que una de las cosas que más interesantes es de este juego. Porque empiezas en el año 57, ¿no? Sí. No, 56. Previo a la Luna y después... porque además están todos, desde los cohetes Saturno, los rusos y... Bueno, la representación de los cohetes es un poquito abstracta. Lo es. En ese sentido, pero a mí personalmente me funciona muy bien porque en el sentido de decir, bueno, pues yo quiero ir a Marte. Pero claro, amigo, si quieres ir a Marte... Antes tienes que investigar suficiente tecnología como para que sea factible ir a Marte. No puede ser como pues puedes pasar en el Space Race que te bajas la carta y ya está. Entonces, si bien el juego no te obliga a comprar las cartas en un orden, al final las propias mecánicas, el juego intenta ser un poco más realista en cuanto al sentido que la masa que pueden llevar las naves va en función de la potencia que tiene el cohete. Entonces, cuanto más avanzado es el cohete, más dinero te cuesta, entonces no te es tan tentador al principio del juego. Con lo cual, yo creo que lo resuelve muy bien en el sentido de que pues no te vas a coger el juego y decir, pues lo primero que voy a hacer es a Marte. No, te vas a buscar primero objetivos más sencillos porque la propia evolución y el investigar y el refinar esas tecnologías para que el cohete no te explote a la mínima de cambio, vale. te va a guiar en ese sentido. Si me permite, voy a hacer una pequeña explicación de cómo va el tema este de las tecnologías, porque es muy importante y es la base del juego. Es el control de riesgos. Tú cuando compras una tecnología, por ejemplo, compras el cohete, el más pequeñito, ¿cómo se llama? El Juno, ¿vale? Entonces tú compras ese cohete, la tecnología, la pagas y te pones una tarjetita donde te dice las especificaciones de ese cohete y te dan tres cartas que se llaman outcomes, ¿no? Sí, los resultados. Resultados, ¿vale? Y son tres. Las coges al azar, las barajas, las pones encima de esa tecnología. Y cuando tú haces algo con ese cohete, lo lanzas, lo usas, tienes que sacar una de esas cartas. Es una de esas cartas puede ser que todo va bien, o que hay un fallo menor, o que hay un fallo mayor, que en ese caso el mayor es pues que peta. ¿Qué pasa? Cuando sucede algo de eso, imagínate que tú la primera vez que lanzas un Juno, pues sacas una carta de fallo mayor y te peta el cohete. Vale, no pasa nada, esto al principio de la carrera espacial pasaba mucho, y si no puedes ver vídeos de YouTube de maravillosos cohetes explotando en la base de lanzamientos, muy preciosos. Y lo que se hace en el juego es que tú pagas dinero para quitarte esa carta que te hace que el cohete explote. ¿Qué representa eso? Representa que los tíos que han lanzado el cohete investigan el fallo, hacen una especie de, digamos, de análisis forense de qué ha pasado. Dicen, ah, mira, que es que había una junta, que es que estaba mal, no sé qué. Entonces ya investigan más, reparan, mejoran el diseño. Y pagando con dinero, quitas ese fallo. De esa manera, la siguiente vez que tú lances ese cohete, va a ser más fiable. Incluso llegará un momento que sea prácticamente 100% fiable. Y esa es la base, una de las bases del juego, que es el control de riesgos y el investigar a base de prueba y error. Es en plan, enciéndelo, vamos a alejarnos y a ver si explota. Y ya está. Así funciona. Y es que es lo más maravilloso de este juego. Lo más bonito. Yo voy a dar el palo porque ya veis que este par de dos está, vamos, emocionados con bueno. Los astronautas. Yo voy a dar el palo. Pues no hemos llegado a lo de las masas. Espérate. Exacto. Pero bueno, no voy a dar el palo. Voy a decir por qué a bastante gente que en su momento lo compró y pensando o con ciertas expectativas, no le ha colmado esas expectativas, que es posiblemente lo que me ha pasado a mí con Living Earth. Living Earth, sin duda, es un juego temático, o sea, eso tenedlo claro. Con lo cual, si el tema de la exploración espacial no te llama, apártate, porque lo que te vas a encontrar es un euro precioso, pero un euro. Lo que pasa que el punto temático de Living Earth no está únicamente o no está principalmente en los elementos que pone en juego, el arte, los distintos elementos desde la tecnología, lo que ha explicado David del tema de las mejoras tecnológicas, el tema de la gestión de la carga, las trayectorias, por lo menos para mí no está en eso. El punto temático de Living Earth para mí está en el enfoque del juego. Es decir, Living Earth, frente a otros juegos de exploración espacial en los que arrancas y sabes a dónde vas, pero bueno, te buscas la vida en el camino, en Living Earth tú tienes que tener absolutamente claro a dónde vas. Y lo que te dice el juego, a lo que te invita el juego y lo que te propone el juego y el enfoque del juego es la exploración espacial desde el punto de vista de la planificación de una misión, tal cual. Quiero ir a la Luna, pasos que tengo que ir, sitios por los que tengo que pasar, etapas que necesito cubrir, qué material necesito, cuánta carga voy a tener en cada una de las etapas. Haces los cálculos y cumples la misión. Y si te sale bien, más allá de los temas de la suerte por los fallos de la tecnología, de la inversión y demás, si te sale bien, pues el gozo, el esfuerzo, la satisfacción está en haber cumplido la misión. Pero es un juego... acabas de definir a cómo es la exploración espacial hoy en día. Sí, exacto, por entonces, eso digo que por ese... Te estoy escuchando y estoy diciendo, sí, lo tiene todo, es perfecto. Exacto. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como en otras muchas ocasiones, es posible que el enfoque realista, que tampoco es que Living Earth pretenda ser un juego hiperrealista, pero bueno, ha elegido esa propuesta, eso es lo que propone como juego, la exploración espacial desde el punto de vista de la planificación de las misiones, y tal vez a eso no sea lo más divertido. ¿Por qué? Porque la forma de ir a la Luna no es única, pero hay una forma óptima. La forma de ir a Marte es una. Entonces, en Living Earth tú tienes una serie de objetivos que debes cumplir. Realmente Living Earth es ese tipo de juegos en los que no importa si realmente si ganas o no, lo que importa o donde disfrutas más el juego es en el viaje, no en el resultado final de si son 5, 10 o 15 puntos. Pero el viaje, a mi modo de ver, como la propuesta es planificar, el viaje para mí tiende a ser el mismo. Entonces no hay motivación alguna en ir 10 veces a la Luna, aunque querer ir 10 veces a la Luna. Y ahí es una de las es un punto en el que puede decepcionar a mucha gente. Y ya te digo, no soy el primero que tuvo esa sensación en la primera partida. Después lo compartí con otros, por ejemplo, también con Ángel Solo, que lo tuvo. Me dijo, yo es que jugué la primera partida, no me pareció un juego complicado, me pareció un juego temático, yo soy alguien a que le atrae el tema del espacio y tal, pero es que por la propuesta del juego no me invitó a seguir jugando a él. No me enganchó lo suficiente, no por el tema, sino por cómo tienes que jugar. Porque es que no hay otra forma de jugar. Ya os digo, en otros juegos tú llegas y dices, venga, salgo de la Tierra y bueno, ya veré cómo gestiono el tema de los víveres, del impulso, de la carga. No, no. Aquí si no vas con los cálculos hechos, no te mueves. Y de hecho lo comentaba vale. Raúl en la charla de un compañero, creo que eras tú, ¿no, Raúl? Que un compañero tuyo que... ¿eras tú, David? No, sí. Un compañero tuyo que se empeñó, o un conocido tuyo que se empeñó en planificar las cosas. En planificar la misión desde que sales de la Tierra hasta el objetivo, cuando es al revés. Tienes que planificar la misión empezando por el final, o sea, por el por donde quieres llegar, ir hacia atrás e ir añadiendo etapas. Entonces, es un juego... Si la haces al revés, no puedes, o sea, te explota la cabeza. No, pero es que el juego no te deja, o sea, tú llegas y vas a salir de la Tierra y has encendido el motor del cohete que necesitas para vencer la gravedad terrestre, estás en la zona suborbital y es que no tienes nada para moverte. Pero porque eso es así, pero me refiero que no es irrealista, pero es lo que es. Tienes que tener en cuenta una cosa. ¿Quién dice que este juego es para jugarlo? Ahí está. Eso para empezar. Es para vivirlo. ¿Vale? Este juego es para, no sé, para sentirlo, para... A ver, que sí, que... vuelvo a repetir, yo lo intento jugar con gente y lo tengo que recoger. lo tengo que recoger, pero me parece un diseño tan brillante de un tío que quiere hacer un juego que simule cómo hacer misiones espaciales, y lo hace de maravilla. Que luego como juego haya que cogerlo, ¿cómo decirte? O sea, no es que haya que cogerlo con pinzas, o sea, el juego hay. De hecho, es un juego para solitario total. Es un juego para comerse la cabeza haciendo cálculos. Es un juego para el que le gustan las matemáticas. Eso es un juego para, bueno, para un ver, perfil determinado de gente. Matemáticas, a ver, tampoco que vamos sepa a hacer sumar aquí... y restar. No, sí, sumar más. Y restar. O sea, es así. No, sí, sumar y restar. Además te lo hace una app, o sea que tampoco. Bueno, pero a ver, la gracia sí. Precisamente está en que no, claro. No te hay que usar la app, vale. O sea, esto es para alguien, esto es para alguien que se emocionó viendo la peli Apolo, sí. Con la peña en el centro de control ahí, calculando trayectorias, órbitas, desviaciones y demás. Te voy a poner un ejemplo. Es para alguien. Exacto. Para mí, que como yo era pequeño, yo de pequeño me hacía cohetes de plastilina y los lanzaba y hacía sondas. O sea, es el juego para mí, ¿entiendes? Es un juego para imaginarte cómo lo harías. He de decir que mi experiencia, si bien la primera partida que jugué que con más personas, mi impresión fue muy parecida a esa que has comentado. Luego me dije, si es que no hay nada más en este juego, y en segundas y terceras partidas sí que vi que hay más variedad. Es verdad que a más jugadores está bien por el tema de la carrera, quién va a llegar antes a un objetivo, el correr más riesgos, que sobre todo porque si juegas en solitario es muy raro que corras riesgos, al menos en el juego básico. Luego hablaremos de las expansiones y ahí cambia la cosa, porque ya no es tan predecible todo. Pero lo que es el viaje sí que me di cuenta de que había maneras diferentes de abordar las misiones. Pero digamos que el juego no te lo va a enseñar. Tienes que deducirlo tú a partir de la historia, de leerte y de conocer un poco este mundillo. Es decir, ¿cómo puedes tú plantearte una misión a la Luna? Pues voy con un cohete que lo lleva todo, aterrizo allí y me vuelvo. Espera, ¿por qué no lo hago como al estilo de las misiones Apolo? Dejo una parte en órbita, aterrizo. Quiero decir, tiene bastantes variantes. Y como solitario te puedes plantear una misión de muchas maneras. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es verdad que es un juego para muy fans de este tema. Sí, pero ya te, o sea, lo que plantea no lo hace mal. Eso no, lo hace muy bien, pero claro, es que es eso, es un juego que va a un tema en concreto, lo coge, lo agarra como si de fuera de vida en ello, uh-huh. Y ya está. O sea, y si te gusta, estupendo. Y si no te gusta, lo vas a odiar. Como solitario es excelente. Sí, si te gusta este tema, no creo que vas a encontrar nada mejor para jugar solo. Y además es un juego que queda es bonito. O sea, yo pues si podemos hablar un poco del arte, a mí sí me gusta. No, me parece diferente, muy no sé, incluso la portada me uh-huh. Me parece no sé, es muy minimalista, bonito, pero había, es muy bonito. Cuando empezaron a llegar los juegos, había hilos porque en la caja de zapatos que viene con pegado, y entonces había gente diciendo que no sabía cómo abrirlo. Porque no querían dañar la portada de lo bonito que es. Entonces, yo lo leía y lo miraba diciendo, no se le ha ocurrido a nadie coger un cúter y cortar una fina línea. No, pero es que la gente lo quería despegar con vapor para luego ponerla en otro sitio, hacerse un póster y decir, bueno. Yo la corté. Veo que hay gente peor que yo. Y eso a mí me dio una alegría de decir, no hemos llegado al fondo del abismo, todavía hay esperanza para mí. No, pero es una caja de zapatos que está a rebosar. O sea, cuando la abres casi te salta la cara de la cantidad de cosas que trae. De hecho, yo para meterlo el juego y las expansiones lo he movido a una caja de zapatos más grande, literal. Yo también. Para conservar una caja de zapatos más grande, pero tal cual, además de zapatos. ¿Sabéis por qué es una caja de zapatos? No, ¿por qué? No sabéis a qué se dedica esta compañía en realidad, ¿verdad? ¿A zapatos? Se dedica a vender abalorios para hacer collares y pulseras estos con piedritas de colores. Entonces están utilizando el mismo material que tienen allí en la tienda, a lo que se dedican. Entonces... debía estar trabajando este chico que diseñó este juego y dijo, bueno, pues ya que tengo aquí estos materiales, pues voy a dedicarme a distribuirlo de esta manera. Yo este juego, antes del famoso pedido este masivo, lo había visto, me encantó el arte, había un boceto de las reglas, dije yo esto lo quiero, y se lo encargué a la hermana de un amigo que vive en Estados Unidos para que en Navidades mi amigo me lo trajese, porque no había manera de que lo mandasen a España. O sea, es un juego caro, muy caro. Sí, y hubo problemas de distribución porque el juego no llegaba, yo les preguntaba, no respondían. De hecho, entras en los foros de la BGG de este juego y ahí la mitad de los posts son gentes cabreadas con la compañía porque no les llega su juego, y la gente dice, espérate, ten paciencia, que merece la pena. Vale, es que otra cosa que hay que decir sobre este juego es que este juego no se imprime en una imprenta. O sea, a ver, no se imprime una imprenta, digamos, de offset, de grande, de cualquier imprenta normal. Lo hacen ellos con un pues con una máquina oficina prácticamente y con unos cortadores a medida, pues han cogido y han cortado las cartas prácticamente ellos mismos. De hecho, hay un vídeo por ahí que publicaron hace tiempo en donde se veía la producción y se veía un taller súper cutre ahí perdido en Alabama o donde fuera, donde veías a los tíos aquí con las planchas aquí, tamaño A3, o sea, una impresora prácticamente de oficina, y los tíos lo hacen ahí prácticamente a mano. Y si ves la impresión de las cartas, ves que algo te chirría. Dices, coño, estas cartas no tienen tanta calidad como un juego más comercial, más de tienda. Uh-huh. Le ves ahí que está impreso con láser, o sea, que no es tinta, que es toner. Uh-huh. Está impreso en plan con la impresora de oficina de alguien, prácticamente. Y la calidad le da ese toque que no ves la típica Maya Joseph, es diferente. Sí, sí, el arte desde luego... Es casi un print and play, pero a lo bestia. A una calidad brutal, sin duda. Calidad gráfica, después de material. Pero bueno, sí, no, sí, está muy bien. La verdad es que el estilo minimalista. Está pidiendo a gritos una reedición por algún grande que mejore los materiales y lo ponga ya. Claro, pero como decís que no es un juego, pues entonces no lo va a coger nadie. Claro, es que es eso. Es que, se va a quedar en esta cosa de nicho para fanáticos de los juegos de mesa. Lo es, fíjate, os iba a decir que además vosotros sois muy de este Kerbal Space. Sí. Es jugazo. No la traducción, pero bueno, una de las posibles traslaciones o traducciones de ese Kerbal Space Program a los juegos de mesa. Sí, sin lugar a dudas, porque además el propio autor en un momento dado mostró una imagen de uno de los planetas del juego de ordenador representado en el estilo de tal. Y entonces, claro, la gente decía, por favor, una expansión que sea del Kerbal, no sé qué, pero bueno, por cosa de derechos yo creo que no lo van a hacer, porque esa es como en América. Pues es una pena realmente, porque realmente encajaría temáticamente mucho más y a la gente, incluso metiéndole un poco más de reglas para que explotasen más cosas todavía, haría el juego más juego. Bueno, una cosa que decir sobre este juego, desde el punto de vista educativo, tiene un valor inmenso para mí. Nada que decir. El Living Earth, para enseñarte lo que es el sistema solar, de nociones básicas de cómo se mueven los cohetes, de cómo es en realidad una misión espacial, no lo que nos enseñan las películas. Chapo, o sea, eso sí, si consigues sentar a cuatro chavales a jugar a esto de instituto, madre mía. Posiblemente se acaben haciendo pandilleros. Si no lo haces bien, serán pandilleros, ya te lo digo yo. O abogados, qué feo. Eso. Solo conseguí jugar dos veces con. No, perdón, tres partidas, ahora que lo pienso. Tres grupos distintos de personas. A todo el mundo le gustó el juego, acabamos la partida, pero dijeron, por favor, no más. Porque. Vamos a aprovechar para explicar Matemáticas terroríficas. Las matemáticas. ¿Eh? Eso, por favor, te lo dejo a ti, Raúl, en serio. Yo seguro que vas a hacer mil veces mejor que yo. Vale, muy bien. Cuéntalo de las matemáticas. Ya veréis que matemáticas, bueno, cada uno le parecerán lo complicadas que son. Exacto. Cada componente primero, tiene... tío, espera, vamos a decir que es primero de trayectorias. No tiene nada. A ver. Y parabólicas de despegue. Adelante, Raúl. Me parece complicado. Sí, básicamente, las cartas de componentes tienen una masa, como casi todo este tipo de juegos. Y las cartas que proporcionan empuje, los cohetes, tienen una cantidad de energía que te proporcionan, por supuesto, en un número. El juego te viene ya incluso con una tablita en la que te dice cada tipo de cohete cuánta masa se puede llevar con ellos dependiendo de la dificultad. ¿Qué es la dificultad? Cada carta de mapa te dice a qué otras zonas adyacentes te puedes mover. Pues desde la Tierra me puedo mover a la órbita suborbital y de la órbita suborbital hasta la órbita terrestre. Pues cada paso de uno de esos cartas de mapa a otra tiene un valor numérico. Por ejemplo, hablo de memoria, me parece que el primer paso de la Tierra a la órbita baja, o sea, vuelo suborbital, tiene dificultad 3. Vale, ya tenemos un número, 3. Luego ese número tienes que multiplicarlo por la masa de lo que llevas. Supongamos que llevas un cohete muy ligerito de masa 1, 3. Por 1, 3. Es el número que digamos que tienes que superar. ¿Con qué? Con la potencia del cohete que vas a gastar. Si tu cohete tiene potencia 5, tengo más potencia que ese número, paso y me muevo a la siguiente casilla. Y así vas encadenando uno tras otro. ¿Qué es lo que pasa? Que los propios cohetes a su vez tienen masa. Con lo cual, si un cohete lo vas a utilizar en un paso posterior, tienes que sumar esa masa a lo que vas a llevar. Con lo cual, imaginemos que queremos pasar de subórbita a la órbita. Me parece que la maniobra de dificultad es 5. Ahí ya nos cambian los números, ya tienes que estar ir sumando en una hoja de papel qué es lo que llevas y hacer esas cosas. Entonces, no, las cuentas no son difíciles, sumar y restar simplemente y alguna multiplicación. ¿Qué es lo difícil? Llevarlo ordenado. El propio juego te viene con unas hojitas en las que te dicen, apunta aquí esta cifra, apunta esto a esta cifra, multiplica esto por esto y ya lo tienes. Incluso con unas tablas de ayuda que te vienen en el juego, realmente una vez que le coges el truco es fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, si le dices a alguien, vamos a jugar un juego de hacer sumas, pues te van a mirar un poco raro. Es decir, la diversión es hacer estas sumas. Ya entonces salen corriendo. Y cuando dices tú que vas a hacer eso durante 2 horas, pues ves una nube de polvo y tus amigos corriendo. Y ya no te vuelves a llamar. Si tienes un amigo que es capaz de sumar números de 2 cifras en segundos e intenta hacer las sumas desde que sale la Tierra hasta que llega la Luna, pues no, porque la ecuación del cohete... Claro, dice, claro. No, es que el siguiente es paso mucho más fácil. Necesito más energía, pero tengo que añadir un cohete. Pero claro, si añado un cohete, ya todas las sumas que he hecho ya no me valen. Exactamente. Entonces, por eso el juego te recomienda hacer lo que hemos comentado ya varias veces, hacerlo desde el final. Entonces tú, vale, yo quiero llevar a la Luna una cosa que pesa 2. Pues miras la casilla entera y dices tú, desde la órbita de la Luna hasta la Luna tengo tanta dificultad, necesito tanta masa. Entonces eso quiere decir que para aterrizar necesito 3 cohetes de masa 2 cada uno. 6 más 1 que tenía, 7. Lo vas acumulando, simplemente ir acumulando. Si lo haces al revés, claro, hacerlo desde el principio es lo que nos estaba contando ahora aquí Gosha, que no hay manera, porque cada vez que añades un elemento nuevo, todas las cuentas se van a la porra. Entonces, tu amigo ahí, yo creo que se vino muy arriba. Se vino muy arriba, ya te digo. En sus matemáticas, final no fue muy arriba, sino que se quedó en tierra, no hizo nada. No hizo nada, no. Cogió, al final... entre el abaco y la balanza y dijo, venga. Y se lo decía, y digo, pero es que el juego que he calculado al revés, que no. Bueno, en fin. Un saludo, Nacho. Bueno. Con lo cual... Sí que sí puede ser un poco lioso, pero bueno, yo considero que hay juegos en los que hay más complejidad mental de hacer las cuentas de qué lleva un jugador, qué lleva otro jugador, sí. Qué es lo que ha pasado a 3 turnos, sí, esto es seguir un método, una fórmula y ya está. Lo que pasa es que también hay mucha variedad, porque tienes como 6 o 7 tipos distintos de cohetes, cada uno más grande que el anterior, que te proporciona más impulso, pero también pesa más. Entonces, como que tienes que combinar, digo, ¿qué tienes que hacer? ¿Poner un solo cohete gordo o poner varios pequeñitos? Pues, bueno, ahí ya está, de economizar, de cuando viene un poco la gestión de las tecnologías, es decir, me voy a poner el cohete más gordo para poder moverlo todo mejor, pero entonces, claro, ese cohete es más caro, pero no me permite, digamos, tener ajuste fino. Hay mucho juego ahí en el sentido de cómo quieras plantearte eso. Yo al final descubrí mi forma de lanzar la carga de una manera en una partida y que resultaba bien, pero en la siguiente dije, voy a probar de otra manera. Y dije, pues tenía sus beneficios y sus contras. No tampoco encontré, como dice Bilbo, una solución óptima 100%. Al final son decisiones de cómo quieras gestionarte la tecnología. Por eso te digo que, lo típico que se dice en los juegos, cuando profundizas un poco más en ellos, descubres cosas que de mano están. Pero sí es cierto que la primera aproximación, incluso para mí, fue decir, uy, qué seco es esto, ¿no? No, pero... Eso iba a decir, pero tiene también otra cosa importante. Dale. Solamente un detalle. Es que cada turno que pasa, se te resetea el dinero. Uh-huh. O sea, no puedes ahorrar. No puedes decir, no, pues siguiente turno, pues me compro con todo lo que he ahorrado. No, en cada turno, digamos que tienes un presupuesto que es 25 en cada turno, y si no gastas ese dinero, lo pierdes. Y luego el siguiente turno te dan otros 25 desde cero. O sea que también tienes que jugar con eso, y es complicado. Sí, pero bueno, que lo que comentamos, más allá de esa primera impresión que te puede motivar más o menos a seguir adelante, lo que decía, el juego propone jugar a planificar, no hay otra forma de jugarlo en ese sentido. Y el resto el camino de hacia la victoria, por así decirlo, hacia los puntos, es similar siempre, que es planificar, y las decisiones están en la combinación de los elementos, en lo que tú quieras probar y que veas que funciona, como ha comentado Raúl antes, y también en ese punto de gestión del riesgo que hablábamos antes de la tecnología y demás. Pero lo que realmente a la gente le echa para atrás un poco es lo otro, es decir, ¿y por qué me obliga el juego a jugar a planificar si yo no quiero planificar? Como tú, el conocido de David, yo lo que quiero es un tirachinas y lo lanzo. Pues chicos, que no puedes. Entonces hay gente que se lo compró en su momento, se dio de bruces con eso y claro, lo puso a caldo. Pero es que el juego es así, me refiero, que si no entras en esa propuesta, olvídate. Es como criticar el ajedrez porque hay solo 2 bandos. ¿Por qué no te leíste las reglas antes? O sea, yo esto lo sé que cuesta mucho el hecho de te vas a comprar un juego y lo último que quieres hacer es leerte las reglas antes, pero es que para mí lo encuentro tan, tan esencial como en juegos más generalistas o que sabes que de compañías que hacen otro tipo de juegos, pues a lo mejor no te importa tanto, pero cuando estás encontrándote algo tan específico, tan extraño y tan raro, yo es que comprar así a ciegas, como hacéis algunos, os han ido por ello. Esto es un juego de nicho total, es un juego de coleccionista. O sea, es un juego que incluso, aunque no lo juegues, un coleccionista lo quiere. Primero, porque el tema en sí y las mecánicas y tal son muy específicas. Y segundo, porque además es caro y es difícil de conseguir, las cosas como son. Sí. Y eso le da un valor de colección bastante alto para mí. Me parece que van por ahí los tiros. O sea, vamos a ser realistas. Bueno. No vamos a engañar a decir que todo el mundo se compra el Liviner. No. Entonces, de hecho, entonces no, porque toda mi copia vale menos, joder. Bueno, entonces no vamos a hablar de las expansiones. Ahí, ¿no? Venga, sí, hablamos un poquito de las expansiones. Bueno, un detalle, antes de hablar de expansiones, yo a este juego le veo que hay, realmente hay una expansión, ¿vale? Porque lo que se supone que la primera expansión, que es la de Outer Planets, es que han hecho como con los videojuegos, han hecho un juego entero, lo han cortado en dos trozos y lo han vendido en dos trozos, es así. Sí, estoy la verdad convencido. Es que la expansión de Outer Planets sí que debería haber incluido venir con el juego básico, porque yo creo que aporta incertidumbre, que es importante para el juego. ¿Qué es lo que cambia principalmente? En el juego básico, tú cuando hay una serie de cada localización importante, la Luna, Marte, Mercurio, Venus, tiene una serie de cartas, cuatro o cinco variantes, en las que tú cuando vas ahí a echar un vistazo de lo que hay, barajas y sacas una, con lo cual cada partida puede ser distinta. En la Luna, por ejemplo, la Luna pues puede ser la Luna que conocemos normalmente ahora, o bien puede ser que esté toda recubierta de una capa de polvo muy fino que hace que cualquier nave que aterrice como arenas movedizas, entonces nadie puede aterrizar en la Luna, con lo cual si tienes una misión de aterrizar en la Luna queda descartada automáticamente y de repente hay que reajustar todas las misiones y decir, pues ya no podemos hacer esto, ya los planes se van a la porra. Esto al final, sabes, las cartas están muy limitadas, hay 3, 4 por cada sitio, son parecidas, hay una muy mala, dos neutrales y una que te da una pequeña ventaja, pues que a lo mejor encuentras ahí unos minerales raros y te dan extra de dinero si los consigues llevar a la Tierra o cosas de ese estilo. Esto en Outer Planets, aparte de estar estas cartas, hay un tema más, mucho más de exploración. La exploración es mucho más importante en el haber, por ejemplo, las lunas de Júpiter. Cada luna puede ser distinta y te ofrece misiones adicionales que van a salir al principio del juego, con lo cual sí que tienes que reordenar un poco, tienes que reprogramar misiones que decías tú, bueno, pues ya tengo este hardware, tengo estos cohetes, pues voy a ver si con esto me puedo montar un cohete que me permita ir allí, que han salido unos puntos que voy a necesitar para ganar, ya sea para vencer a tus oponentes humanos si es que has conseguido engañar a alguien a jugar, o tú solo porque de repente no vas a conseguir cumplir con los objetivos básicos, que en solitario es más de la mitad de los puntos que están en la mesa. Uh-huh. Porque al final el objetivo te lo pones tú, lo que iba a ver todo, y es donde va el reto. Y entonces esto le da mucho más suspense. De hecho, a mí me pasó en una partida, no sé si fue la primera o la segunda que jugué con el Outer Planets en solitario. Yo estaba haciendo mis misiones, todo muy planeado, todo muy ordenadito, como estaba acostumbrado en el básico, y de repente dije yo, pues voy a echar un vistazo a Júpiter, que me da unos puntitos aquí, eran pocos, pero de repente aparecieron tropecientas misiones que eran mucho más que el resto del tablero. Entonces dije yo, madre mía, tengo que reordenarlo todo para irme a Júpiter, estamos ya a 10 turnos del final, a ver cómo lo hago. Entonces esa sensación de explorar algo nuevo, descubrir algo nuevo, de uy, pues me arriesgo a mirar en este sitio porque igual a lo mejor aquí hay una misión que me lo pone más difícil, pero claro, los puntitos extras me vendrían bien si no me paso, le da mucho más valor y sobre todo añade, ya para el tema este de más temático todavía, que es el tema de las asistencias gravitatorias de los planetas, que es algo que es imperdonable que no esté en el juego básico, es decir, un juego que se curra, o sea, tanto. Por eso digo que está cortando. Sí, pero... sí. Eso estoy. No lo había pensado hasta que lo has comentado tú, pero ciertamente ahí a lo mejor el hombre no quiso ser demasiado ambicioso. Dijo: estoy haciendo un juego muy raro, voy a sacar esto básico y ya si eso, luego, pues ya te meto la expansión. Estoy seguro de que lo sabía, vamos, estoy convencidísimo. Lo tenía todo preparado y, pues, de hecho, eso pasó en el de High Frontier. O sea, el High Frontier, la primera versión era la mitad del mapa y el tío tiene guardada la otra segunda. Sí, que vemos ahí, poquito, amigos. Ahí veías directamente ya las líneas que salían fuera del mapa y dices, ¿tú, dónde está esto? Uy, está donde va. Le tenía al otro lado guardado el tío. Están esperando una Big bueno. Box. Y la otra expansión. La otra expansión que sacó es hace poquito es la Station. La de Station. Sí, la Station. Que esa es la que ya te cambia todo el percal mucho, sí. Esa la veo más precisamente para mejorar el aspecto con otros jugadores. añade tema de agencias cooperativas, pues por misiones conjuntas, estaciones espaciales, que te permiten una serie de, que digamos invitan más a interactuar con los otros jugadores, a compartir más. No sé, no he podido jugarla con más gente, pero sí que me ha parecido que muchos de los elementos a la hora del solitario no los he usado directamente porque no se meten, entre las reglas te dice que no los utilices, o directamente no les he visto un valor interesante. Te añade un poco más de variedad a los planetas interiores del sistema solar, los del básico, te los nuevas cartas con más variantes, añade un tema de cada sitio aparte ya de cómo es eso, pues distintas, vaya, no me sale la palabra, de características muy particulares, pues a lo mejor una roca particular que está en la luna y dices, ¡ay, qué roca más bonita! Si me la llevo para la Tierra, pues me da unos puntitos extras o más dinero, que yo creo que en las partidas a más jugadores debe aportar bastante, pero así para jugar en solitario me ha gustado más solo utilizar el Outer Planners. Sí, está claro. Y además también añade los rovers para darle un poquito más de... Porque ya se supone que avanza en el tiempo. Y también los shuttle, los que son reutilizables. Las lanzadoras espaciales. Y una cosa que sí que es verdad que sí que me gustó mucho, que es el tema de poder utilizar refinerías para conseguir combustible en determinados planetas. Muy hacer IRSU. Sitios. Exactamente. Inside Resource Utilization. Utilización de recursos en el sitio. Nos gusta mucho la palabra. IRSU. Nos encanta la palabreja. Me encanta. Es una palabra real, ¿eh? O sea, que no estamos inventando. Sí. No es de un juego, es auténtica. Leeros un manual de Fileclun y ahí viene todo especificado y explicado. En el glosario, al final, en letra muy chiquitita y con la lupa, que si no, no lo vais a leer. Os iba a decir, ¿sabéis si tiene planeado alguna expansión más? Porque ya dependemos al río. Sí. Se ha hablado de más cosas. Ahora mismo no me viene a la cabeza concretamente de qué temas se hablaba de meter. Porque la gente le propone ideas, la verdad es que el autor es bastante activo en los foros, colabora bastante y explicando dudas o oportunidades. No sé ahora mismo, ya os digo, no me acuerdo qué es lo que yo quería meter, pero yo dije yo, aquí tienes otros 40 pavos para ti. Sí, total. Sin embargo, fíjate, sobre el tema que ha dicho la comunidad, hay una cosa curiosa que he estado viendo hace poco, que es que no es que haya cometido un error, sino que la gente se ha dado cuenta de que hay un par de cartas en la última expansión, en Station, que están muy descompensadas y que te joden el temita, ¿no? La propia lanzadera espacial está muy buena. La propia lanzadera, el Daedalus, creo que se llama, y otra cosita más por ahí. Entonces, la propia comunidad ha hecho sus cálculos, porque aquí el que está aquí metido es muy friki, ¿para qué vamos a mentir? Y han hecho cálculos ahí súper complicados. Han dicho, mira, creemos que la mejor manera de compensar esto es bajarle 3 puntos de valor a esto y subirle 2 puntos a lo otro, ¿sabes? Y el tío, el autor, está haciendo también su movida. Ah, pues mira, me parece bien. Lo que pasa es que ellos no van a hacer cartas nuevas ni nada, porque es una tirada muy pequeñita, no puede reponer de esa manera. Pero el tío ha aceptado esa variante o ese arreglo que ha hecho la propia comunidad. El tío lo ha aceptado y ha dicho, sí, pues venga, vamos a hacer eso. Y ha aceptado ese cambio y digamos que es un error. Que pongas unas pegatinas y que te fastidies. O que lo hagas de cabeza, total. No hemos hablado de una cosa importante a la hora de jugar al Living Earth. Que más vale que tengas una mesa grande. Sí. Porque es uno de estos juegos líquidos que da igual la mesa que tengas, la va a llenar entera. Y posiblemente. Incluso el básico, ¿eh? O sea. Sí, es tremendo. Y es que os digo más: es de esos juegos que tiene, al tener varios tipos de. O sea, varios montones de cartas para muchos de los elementos, es casi recomendable jugar con este accesorio que es como una especie de asiento de cartas o anfiteatro de cartas en dos alturas. Sí, yo tengo 2 comprados en AliExpress por 9 euros cada uno, maravillosos, para apilar cartas de presentación. Eso es. Y ahorras mucho espacio. Y además de eso, hay un pequeño tapete que hace una especie de concentración, que es como una especie de esquema de para jugar en solitario. Bonito. Para jugar en solitario, que ocupa lo que una 3, es de tamaño 3. Con eso te ahorras, vamos, el 80% del tamaño de la mesa. Pero vamos, aún así, hay fotos en la BGG de gente que se lo despliega en la mesa, que tiene una mesa enorme, lo saca todo, lo pone ahí y dice, mira, aquí está Billy Binet, ¿qué pasa? pero aquí está. Es bonito, le echo 4 fotos y lo vuelvo a meter en la caja. Sí. Es bonito así. Incluso desplegarlo, jugarlo. Yo la última partida que lo jugué a lo largo de un domingo. Jugaba un rato, me hacía unas cuentas, me iba a comer, luego salía de casa un recado, volvía, jugaba otro rato y... Ay, en tiempo real. Experiencia de ti. Exactamente. Por cierto, no hay fundas para las cartas cuadradas. Vale, porque miden 72 por 72. Se refiere, sí, David, a las cartas del mapa. A las del mapa, sí, que son así cuadradas grandes. Hay una solución. No existen fundas. Hay una solución, sí, pero es muy difícil conseguirla porque dice que tú dices fundas de minidisc. Sí, imposible conseguir. Ya las he buscado yo por todas partes. Tú también, ¿no? No me da China de milagro, pero sí, las he buscado, sí. Las fundas de minidisc que encajan como un guante. Pero no, no hay manera. Así que ya sabemos cómo hizo la plantilla. Cogió un minidisc de su reproductor que tiene en casa este hombre y dijo, con esto va bien, venga. A ver, te puedes hacer las fundas personalizadas, como bien sabéis, con el soldador, pero es que son muchas cartas, tío. Son muchas cartas, sí. No, hay tapetes que están preimpresas, por lo menos lo base. Pues mira, que ese tapete me lo he hecho yo y queda muy bien porque te ocupa toda la mesa, están todas las cartas principales del preimpresas y bueno, pues no hace falta que pongas, bueno, las tienes que poner igual porque tienes que ver el otro lado, pero por lo menos te sirve de guía. Pero no hay fundas y yo, que soy un maniático de infundar loco total, pues me fastidió bastante. Bueno, como ventaja diremos que solo hay que barajarlas una vez al principio de cada partida y como vas a jugar tres veces en tu vida, pues... Pero es que hay que tocarlas. Bueno, puedes utilizar guantes, entonces en vez de enfundar las cartas eres tú el enfundado. ¿Habías pensado alguna vez jugar con guantes? ¿Llevar a un nivel superior ya tu manía, sí, de no tocar cartas? Si empiezo con guantes, termino con escafandra, ¿sabes lo que te digo? Uf, hemos... Sí, he creado, sí, un monstruo, posiblemente. Sí, lo siento. Oye, pues no me ha llegado. Juega en una habitación de esas limpia, ¿cómo se llama? Sí, atmósfera cero y eso. En serio, soy así de maniático. Bueno, vamos con la pregunta. Cosas. Con la pregunta del millón, si no tenéis nada más que añadir en este tema de las expansiones. Sí, 150 pavos el juego completo. Eso, bueno, eso te iba a decir. En algún momento, en algún momento alguien pensará en una big box, pasarán por ahí los de TMG y harán una versión de Luxify y demás. No nunca lo se veo. Sabe, nunca digas nunca. La pregunta que habéis dicho en varias ocasiones, la he mencionado, juego solo para solitario, eminentemente para solitario, ¿te arriesgas a jugar con más pifias y vuelves al solitario? Mira, fíjate, yo te diría, juego para solitario o como mucho, dos, que un compañero o otro jugador que esté igual de zumbado que tú. Sí. Yo creo que ese es el ideal. Bueno, si tienes un tercer zumbado, pues es que tienes mucha suerte, porque juntarte zumbados de estos... Sí, esa es la cuestión. No es tanto como el número de jugadores óptimos, sino como el lo difícil que es encontrar alguien que quiera jugar a esto. Personalmente, mis partidas a tres jugadores fueron emocionantes. Hubo carrera, hubo gente que se arriesgaba con tecnología no tan probada a hacer misiones arriesgadas y daba una sensación épica bastante importante y bastante emoción de cada vez que salía una carta a ver si explota y no explota. Y no desmerece, o sea, es una experiencia un poco distinta, si es verdad que te hace el juego a lo mejor un poco más lento. Básicamente, empiezas el primer turno, te quedas durante 45 minutos haciendo sumas y luego sigues jugando. Pero luego ya va bien el ritmo. Pues una cosa, quiero recordar a todos los oyentes que hay gente que juega 18XX, ¿vale? Ya está, no tengo nada más que decir. Yo, por ejemplo, y me parece que los cálculos son más complejos en un 1800 que en este. ¿Y el tiempo de la partida? Pues ya ni te cuento. O sea, eso te digo, o sea, 1830, que es así como el básico, 5 horas no te los quita nadie. Pues, las 5 jugadores que Liviner, es con... ya está. No, pues, el Liviner son 4 de montarlo y 1 de jugarlo y ya pues tienes 5 horas, ¿no? No, todas las partidas las acaba en 3 horas o 2 horas y media, como sí, mucho, con Smith incluida. Exacto, si el Liviner se puede suponer incluso en solitario, el principal escollo es la primera partida. Una vez que ya coges la dinámica... No tiene más rollo que los cálculos que tú quieras hacer, más menos complicados, en el sentido de paso por aquí, paso por allá, me la juego, empleo tal elemento, tal otro, pero no... Y para multijugador yo utilizaría una aplicación que me simplifique los cálculos, porque así quitas el lado de esa parte que ralentiza el juego y te centras ya más en... El control de riesgos, exploración... En competir con los otros, es decir, a ver, este va a la Luna, va a Marte, ¿qué misión quiere hacer? Voy a ver si se la puedo pisar... Oye, cooperamos y nos llevamos los puntos y pisamos hasta el tercero, que también quiere ir. O sea, realmente le veo mucho juego y a mí me gustaría encontrar más gente para... No hemos mencionado que este juego tiene muchas mecánicas de cooperación. O sea, en cualquier momento tú puedes venderle, regalarle o darle una tecnología a otro. Incluso si tú tienes una tecnología ya 100% probada, cuando se la vendes a alguien, ya se la vendes 100% probada. O sea, no tiene que coger las cartas de prueba-fallo. Uh-huh. Se la vendes tal cual la tienes tú. O sea que es un poco tirando como el High Frontier, que luego la gente lo juega cooperativo. Pues esto es igual. Solo le faltan las felonías. Bueno, pero la felonía ya, eso depende de los jugadores, no del juego. Y de los chinos también. Los chinos. En fin. Bueno, y un último detalle sobre el Limited. Si alguien se ha picado y no se quiere gastar los 150 pavos que costaría el juego, las dos expansiones, pues en el Tabletop Simulator hay unos cuantos módulos que están estupendos, pero vamos, perfectamente ordenados, de todas las cartas ordenaditas, bueno, obviamente, claro, pero que presta mucho a, si no tienes que sacar toda la caja con todo el juego, y sobre todo no tocar las cartas porque las puedes romper o manchar, como en mi caso, pues en el Tabletop Simulator ahí puedes echarte unas partidas de maravilla. Y para jugar en solitario, perfecto. Que sepáis que David juega al Living Earth en el Tabletop Simulator en la sala blanca de su casa. Con guantes. Con guantes. No, yo todos los... Y mascarilla, mascarilla. Para no echar el aliento al monitor. Yo todos los tutoriales que vi de Living Earth, que no fueron millones, eran con Tabletop Simulator. Porque la verdad es que como tiene sobre todo el setup, que es a lo mejor lo más farragoso de cara a querer jugar o arrancar, es un clic y ya está todo montado. Entonces la mayoría de los tutoriales que hay son eso, con el Tabletop Simulator, que bueno, lo que dice David, para quitarte el mono de vez en cuando antes de sacarlo a mesa porque tengas gatos, familia, no puedas desplegarlo y tal, es una muy buena alternativa, la verdad es que sí. Diviners, maravillosa. Ay... No sé si pediros nota o cantamos ya la canción de Divinerz o algo así. El no, se puede poner nota. Quiero decir, como experiencia, si te gusta, es un 10. Y si no te gusta, pues no le das el aprobado. A ver, yo soy realista o no realista. Intento ser equilibrado, ver los pros y los contras, lo que a mí me gusta, lo que puede dejar de gustar y sobre todo mi experiencia de haber intentado jugar con gente. Y no es que haya sido un fracaso, pero he visto su punto de vista y yo le tengo un 7,3. Ya está, con eso lo digo todo. Bueno, ahí comedido. Raúl prácticamente ya se ha tatuado Living Earth en ambos brazos. No, es que no lo valoro como juego. Entonces, no poner una puntuación no podría. Pero si tuviese que hacerlo como juego, realmente haría como David, ponderaría las cosas. Posiblemente saldría una nota un poquito superior. Pero... Lo valoramos como artículo de coleccionista. Eso te iba a decir. Tenemos ahí una... Estaría el dilema. Es decir, si orgullosos propietarios de Living Earth. Previos Leones, en mi caso. Me voy a hacer la camiseta. Tengo un Living Earth y todas las expansiones. Así. Venga. Que sí iba a decir que, bueno, así a modo de resumen, solo como juego no tiene sentido considerarlo. Esto es algo más que un juego. Roza la experiencia religiosa y, evidentemente, como hemos repetido en varias ocasiones en esta reseña, si te gusta el tema, Living Earth es un imprescindible de este tema de las obligatorio probarlo. O sea, aunque solo sea probarlo. Después empezarás a ahorrar o no esos 150 pavos para eso porque te haya enganchado, pero desde luego es obligatorio, si te gusta la exploración espacial, haber pasado por esta etapa de Living Earth. Bueno, vamos a cerrar con el último, pero no por ello menos importante. Interestelar. No podríamos olvidarnos de este spin-off de lo que sería nuestro amado High Frontier, que además bueno, el original yo creo que sí es de File Club, pero hubo ahí alguien que metió la mano para la segunda edición del Colonization, que después fue lo que utilizaron como base para el Interestelar de la tercera edición. Bueno, ahí hay un lío, un batiburrillo que tengo yo en la cabeza, pero vamos, que originalmente la idea era de File Club, se la dejó alguien para que la desarrollara, si no recuerdo mal, que fue lo que salió con la segunda edición del High Frontier y el Colonization, que después para la tercera el autor original tenía un diario de desarrollo en el que dijo, madre mía, todas las meteduras de pata que, vamos, que haría las cosas de otra forma. Y así fue, vamos, el Interestelar de la tercera edición de High Frontier vamos, no sé si Raúl, que es el que más ha jugado, pues, ahora, tiene bastantes diferencias. Hay ajustes importantes, pero tampoco se cambia dando la mecánica base. Radical, o sea, el cambio radical no es. No. Hay ajustes, está refinado, hay una cosa básica que ya lo comentaremos más adelante que le da mucho más sentido al juego y te ahorra horas de desesperación, pero sí, el juego en esencia es básicamente lo mismo. Pero bueno, High Frontier Interestelar, que es de, bueno, el original es de 2013 para un jugador, un peso de 380, bueno, por ahí, por primera vez vamos a decir que sí, diseñado y creado originalmente por Phil Eklund y publicado de una manera un poquito rara, porque originalmente, como decía David, fue un spin-off en el High Frontier segunda edición, era un mapa que venía aparte. Es un juego que se juega con los componentes de High Frontier, pero organizados de otra manera, y otra vez el mapa vuelve a tener un montón de explicaciones y de anotaciones que te dicen cómo se juega. Pero bueno, que nos explique un poquito Raúl brevemente de qué, por dónde van los tiros, y después ya comentamos las peculiaridades. Vale, la premisa es continuar un juego de High Frontier, es decir, has desarrollado la tecnología hasta el punto de que ya puedes abandonar el sistema solar y te vas de excursión por ahí a ver si eres capaz de encontrar un sitio donde la humanidad pueda prosperar y no esté abocada a la extinción absoluta como las condiciones de victoria del juego te lo ponen. De hecho, estuve en juegos y es muy deprimente ver la puntuación que consigues, porque te dice, bueno, sí, consigues y tal, la humanidad va bien, pero al final se extingue. Y dices tú, gracias, o sea, después de todo lo malo que le he pasado en este viaje espantoso, encima tú vas y me deprimes. Gracias, Phil. De las cosas de estas, está claro que esto en el azúcar no te lo ponen. A ver, bueno, es un juego donde puedes pillar cáncer, o sea, ¿qué más quieres? Sí. Pues, cáncer de todo. O sea, bueno, eso es lo de menos. Es una masacre. Sí, la premisa es que tú coges a un montón de gente, un montón de pues unos robots que le puedan ayudar en el viaje, les pones un motor a ello potente y los tiras contra la estrella más cercana que haya. Entonces, durante ese viaje, cada uno de los turnos, hay dos escalas distintas porque hay dos tipos de naves. Una es construir una nave y la otra es coger un asteroide, vaciarlo, poner unos cohetes y tirarlo para adelante. Y hay que haber más gente. En uno, digamos, es ir con un 600, un mini, y el otro vas con una furgoneta 9 plazas, que vas más acompañado. Es muy parecido el desarrollo del juego. Tú tienes que ir gestionando tu tripulación a base de una serie de acciones para ir arreglando los problemas que te encuentras. Este es un juego menos de exploración, que también tiene un componente de exploración, pero es más bien un juego que se centra en el viaje. Esto que habíamos comentado en la sección anterior de cómo se desarrollaría el viaje, este juego sí lo representa mejor. Pues los problemas que te vas encontrando, vas atravesando las zonas exteriores de los sistemas solares donde hay partículas de polvo que dañan tu nave, tienes que arreglarla ya sea con una tripulación o con un robot, tienes que ir frenando para llegar a las estrellas. Claro, estás moviéndote a ya velocidades, un 10% de la velocidad de la luz, suele ser una velocidad de crucero media elevada. Entonces, claro, frenar desde esas velocidades pues tiene sus complicaciones tecnológicas. El desarrollo del juego es, tú asignas acciones a las tripulantes que quieras, realizan esas acciones, como no, tiradas de dados. Si no os gustan los dados, no os acerquéis a este juego. Muchas tiradas de dados, según parece, ¿no? Muchas tiradas de dados. Y después de conseguir acabar tu turno con mayor o menor éxito, viene la ronda de las desgracias, como lo llamo yo. Vuelves a tirar los dados, cruzas los resultados de tus acciones con una tabla y tus personajes les pueden pasar desde que se aburren mucho y se suicidan, envejecen por el cáncer y se mueren, les entra Alzheimer, la tecnología que estás investigando se convierte en nanobots que se empiezan a comer tu nave. Es básicamente un viaje de terror. Para mí, cada vez que juego al Interestelar, consiste en ver si alguien consigue llegar a algún sitio vivo, porque lo más normal es que mueran todos de una manera espantosa, horrible, o se tiren por la escotilla más cercana. Horizonte final. Pues yo creo que algunos días, algunas partidas son un poco de eso. Las mecánicas son, como ha comentado antes Xavi, reaprovechar las cartas. Si alguien ahora mismo tiene en la cabeza las cartas del High Frontier, hay un recuadrito que te pone una serie de símbolos que te dicen, esto utiliza la Interstellar, que te dice un poco las características que tendría esa carta en el otro juego. Pues qué tipo de tripulaciones, qué tipo de acciones pueden ser, pues si son científicos, si son mecánicos, si son más de gestión de, digamos, de recursos humanos, ese tipo de cosas. El juego es bastante temático, como no podía ser de otra manera con este hombre. El manual te explica muchas cosillas temáticas en cuanto a los problemas que habría en ese tipo de misiones. Y yo he de decir que es el juego que menos me gusta de Phil Eklund. Tanto hasta el punto de que no lo juego ya muy a menudo. Parece un juego flojo. Y ahí ya os dejo vosotros el micrófono. Sí, es que es un... Cuando digo spin-off lo digo por eso, porque realmente... Es un experimento también, ¿no? Es un experimento, no sé, es como un añadido un poco a calzador, porque utilizan los componentes del High Frontier, pero es como que si tú haces una partida en solitario al High Frontier, que se puede hacer, si quieres, la acabas, fantástico, maravilloso, y luego puedes continuarla aquí. O puedes empezar una de cero sin un problema también en Interestelar, o sea, porque es un juego en solitario. Entonces, claro, si tú tienes tu partida a varios jugadores al High Frontier, incluso tú podrías luego continuar en solitario en el Interestelar. O sea, que es un poco extraño porque este juego cuando salió simplemente eran unas reglas y un mapa que era un póster que te lo comprabas en una web online, que te lo mandaban. Y ya está, o sea, era como una especie de añadido, es que muy raro. Sí, ¿no? Parece un poco en la línea de Philip Kuhn, que quiere contar desde la historia, desde el nacimiento de la vida de la Tierra hasta el viaje a las estrellas. Entonces dijo, bueno, pues lo meto aquí de momento. No me extrañaría que en el futuro sacase otro juego con el tema ya más diseñado, es proceso para esto, no teniendo que reaprovechar partes. Lo dicen. Es que... Ya se está hablando de ello, sí. Sí, que de hecho os iba a comentar que en las Living Rules originales, las primeras, la apariencia era de un módulo más de High Frontier. Entonces, sí, tal cual. Que claro, una de las peculiaridades de este Interestelar es que cambia el foco. Ya no estás en el sistema solar cercano o lejano, pero no estás en el sistema solar, sino que vas de estrella en estrella. Y como decíamos y como reclamábamos en la charla inicial, cambia también el foco y, como ha dicho Raúl, pasas de lo importante no es la trayectoria, lo importante no es tanto el viaje, lo importante no es tanto la nave en sí, sino la tripulación. Entonces, también es otro punto de vista y otro enfoque. Entonces, cuando lo ves, lees las reglas y tal, sí, incluso las originales o las remozadas antes de la tercera edición, es eso, él fue haciendo pruebas, fue metiendo lo que se le ocurrió, el mapa está otra vez... Súper abarrotado. Es de esos mapas de Philip Kuhn que además tiene el reglamento prácticamente en el mapa, que dice, Phil, por Dios, o sea, tienes la mitad del póster es tablas y tablas de ayuda, tablas. De cosas. Y... de cómo va el turno y tal, y dices, por Dios. En fin, con lo cual, pero bueno, también es un rara avis en este sentido por lo que decimos, o sea... Es el siguiente paso en el viaje, en la exploración espacial, que ya de estrella en estrella, con una tripulación que va sufriendo penurias, que va creando y generando una historia, todo en ese sentido súper temático. O sea, ahí sí que no... Sí, sí, claro. En ese aspecto sí que te pone mucho en el juego, te das cuenta de lo realmente lejos. O sea, si ya hablábamos de que Plutón estaba lejos en la sección anterior, ya la estrella más cercana... Es un abismo cuando miras el mapa y dices, ah, bueno, ¿qué hay? 12 casillas, vale, pero luego te das cuenta de lo que te cuesta y lo que sufres para avanzar cada una de esas casillas, porque la escala temporal pasa a ser, en una nave normal, me parece que eran 12 años cada turno, y en la otra son 40. Estamos hablando de que cada turno representa 40 años, eso sí, lo podemos decir. Son generaciones históricos, de estos. Generaciones, son naves generacionales. Entonces, en ese aspecto sí que te da la sensación de que el cosmos es enorme, que es terriblemente hostil y que está muy vacío de cosas. Sí, da miedo, ¿eh? No, a ver, es un añadido extraño pero interesante. La verdad es que como ejercicio de educativo también, porque... Sí, o sea, si tienes una copia de High Frontier 3, tienes los mapas, lo tienes ahí todo, es un poco lioso, sobre todo porque no se parece mucho en cómo van los turnos al juego de High Frontier. Pero jugarlo un par de veces, decirte, mira, esta tarde que estoy hoy o este día que estoy así un poco más ocioso, si te gusta un poco el tema, te va a dejar buen regusto. Luego, como juego, ahí no es ya no es como el Living Earth, que te puede gustar más o menos, y detrás hay algo bueno. Esto es un pastiche bastante extraño. Sí, pero está ahí, es de nuestro amado Phil, pues hay que respetarlo. Exactamente. Bueno, amado Phil. Bueno, eso sí. Yo si le conociese alguna vez en persona le diría, aquí esto, porque, o sea, entiendo por qué lo haces, pero no, No, porque, no sé, quizá algún día haga un Interestelar 2, quién sabe. Sí, o la cuarta edición de Half Frontier. O la cuarta edición de Half Frontier le meta un versión corta, viajecito. Yo casi preferiría que cuando sacas el Half Frontier 4, hagan el Half Frontier 4 y luego me saquen el Interestelar aparte. Y que no compartan componentes. O sea, hazme otro juego. Coge otro juego y hazlo de esto, pero no intentes hacer el pastiche, porque sí, hazme un juego específico, cúrratelo específicamente para esto, para que funcione mejor. Pero dirías que las ideas de partida no son malas, ¿no? No, para nada. O sea, me voy a poner yo a discutir con Phil Eklund. No, me refiero. El tema de cambiar la escala, el tema de reforzar la tripulación, lo que dices tú, la escala de tiempo. Ahí está, los eventos está, que ocurren, otra cosa es que a nivel mecánico, pues lo que es que es muy farragoso, es farragoso, no te da la sensación de tener opciones. Hay partes que están más explicadas de manera extraña, cosas que no se entienden muy bien. Es un juego simple, es un juego de diseño simple, yo creo. En realidad es difícil de jugar, porque yo hasta que entendí un poco de qué va la vaina, me volví un poco loco. Dije, pero... Sí, no, o sea, no entiendes muy bien cómo se relacionan unos conceptos con otros. Dices, vale, estoy moviendo aquí, está este señor que está en hibernación, pero de repente tengo que despertarlo porque hay que curar a los robots porque se están haciendo viejos. Pues, ¿se están haciendo viejos los robots? ¿Cómo es esto? Se están desgastando. Luego tú no entiendes que durante 12 años lo único que se dedica a hacer una persona sea tener un accidente y matarse. O sea, pero yo entiendo que te mates porque tengas un accidente, pero coño, ¿qué pasó? Es el primer día y el resto del tiempo del turno no podías haber hecho algo, no podías haber investigado, no podías haber mirado por el telescopio a ver si la siguiente estrella había un planeta. Que es una cosa que en la segunda edición del juego tú cogías, te metías en la nave y salías a explorar los planetas a ver qué había por ahí. Entonces se nota que en la tercera edición ahí ya tú haces una exploración previa para ver hacia dónde podrías ir, un planeta candidato, porque allí era... Después de sobrevivir el viaje, llegabas allí que había una roca vacía y no había nada. Y dices tú, ¿y ahora me tengo que pasar otras 2 horas yendo hasta la siguiente estrella a ver qué pasa? Dices tú, no, mira, recojo, me voy y voy a buscar a alguien que me dé un abrazo porque esto es muy deprimente. O sea, estaba pensando que ahora que comentabas eso, tal vez la próxima o la posible próxima edición de High Frontier y por ende de Interestelar tire hacia exoplanetas y tal vez esa sea la vía de desarrollo de este Interestelar, ¿no? Más allá de lo conocido y tal. Sería lo lógico, pero tampoco... Es que eso debería estar incluido porque no tiene mucho sentido que digas tú, bueno, ¿dónde vamos? Es que tú directamente tiras 2 dados de 6, miras una tabla y dices tú, y rezas porque te salga un 9, a ver que es donde está justo un planeta habitable. Porque es que si no, no encuentras nada. Dices tú, si ya estamos mirando y podemos deducir si un planeta está en la zona habitable, dices tú, bueno, pues si encuentro y no hay nada... También es verdad que está la incertidumbre de decir, bueno, pues no se sabe, como pasó en un largo de la historia de la exploración espacial, cuando llegaban a un sitio, pues llegabas a Júpiter y decías, bueno, pues aparte de estas 4 lunas que vio Galileo, es que hay otras 25 que no podíamos ver porque no teníamos esa tecnología y no podíamos echar un vistazo de cerca. Entonces sí está bien que haya un poco de incertidumbre, pero ya te digo, es todo, como he dicho ahora David, es muy simple, todo muy... Venga, sencillito. Muy resumido, es todo muy resumido. Le falta esa profundidad, ese esto está bien pensado de otros juegos de Phil Eklund. Sí, esa, no sé, o tal vez haberlo probado, porque también High Frontier tiene su complejidad, Livinet y compañía también, pero bueno, este si por encima es tan inconexo, vas metiendo y vas parcheando. Como de curiosidad, está... Sí, o sea, se ve que está eso, una regla sobre la otra parcheada una encima de otras y no se articula tan bien, no resulta tan elegante como puede ser High Frontier, que es todo elegante, dices tú, fluye. Yo creo todo. Que es que lo han hecho sobre, han cogido los componentes de High Frontier y limitándose por ello, pues han hecho esto. Entonces, claro, ahí las clavado. Ese límite es como diciendo, mira, tienes 3 dados y de estas cartas, a ver qué haces. Y, está encorsetado. Pues, y no encaja que el tipo de carta en un juego con otro no... Siento mucho, Phil, pero aquí no. Ese día no estabas inspirado. Pinchaste. Bueno, visto, tampoco. Interestelar. No lo compréis y no lo queráis conseguir y no lo intentéis jugar, compañeros y compañeras. No, no. Sí. Si lo tenéis, jugarlo, porque realmente por la perspectiva que te va a ofrecer sobre el tema, es decir, ostras, el espacio es muy vasto. Eso, si te gusta la exploración, vas a ver que. Que si te ofreciesen el día de mañana, bueno, te quieres hacer un viaje a Alpha Centauri, te dirías tú, pues igual me lo voy a pensar, Igual me lo voy a pensar. Pues sí, te lo pone como requisito para viajar a Alpha Centauri, haber jugado al menos un par de veces al Interestelar y haber llegado a Alpha Centauri, entonces ya sí. Como mínimo. Lo valoras. Bueno, en fin, ya sabéis, no le vamos a dar una nota al Interestelar porque, bueno, de tan peculiar que es, dejamos a cada uno y cada una de los que tengan ahí el High Frontier segunda o tercera edición o el mapa, el tapete famoso grandote de Sassel a disposición, que valoren ellos mismos. Desde luego, una rareza es, ahora tan raro, que vete tú a saber si te entran ganas de repetir. Pues bueno, con esto terminamos la lista de juegos y pasamos ahora a la sección, como siempre, de En el Radar. Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Bueno, y aquí estamos ya, finalmente, cerrando con la sección, como siempre, de En el Radar, esa sección en la que expresamos nuestros anhelos, nuestras querencias y todas aquellas cosas que tenemos en seguimiento sobre el tema que nos ocupa hoy, que en este caso es la exploración espacial. Juegos que están en el radar, y creo que todos los tenemos, o por lo menos todos los hemos revisado, más allá de que hayamos entrado en el Kickstarter, en el pre-order, vete tú a saber qué otras formas de conseguirlo hayan utilizado. El primero es Expedición Z de Ion Games, que es el partner ahora, el socio de Sierra Madre Games, que es un juego que salió por Kickstarter, algo carete, editorial que sacaba primer juego, un juego un poquito peculiar, pero bueno, tiene un componente de exploración de planetas muy fuerte que a mí me dejó con el culo torcido y no pude resistirme y entrar. David y Raúl creo que no entraron, así que yo no entré porque esa parte de la creación de los planetas me pareció soberbia, pero luego lo que pareció el juego me pareció un poquillo soso. Luego habrá que probarlo, pero realmente luego la mecánica me parecía un euro, te mueves cuatro casillas, haces cuatro acciones y sí, tal, pero tenía, lo que es... Tenía una más, tiene un mapa muy circular, muy curioso, con trayectorias y tal, pero bueno, el principal atractivo era la exploración planetaria y la generación de las distintas características de cada planeta. Con lo cual, pues bueno, ahí queda. En el Essen de 2018 estuvieron haciendo demos y vendiendo copias, y supongo que a finales de 2018 nos llegará a los mecenas. Espero, confío y rezo por ello. Ya invitarás para probarlo, ¿eh? Sí, a ver qué tal, porque yo tampoco me metí porque... Bueno, no me metí porque no sé. Sí, no sé. Algo hay que... Algo hay, me chirría. Claro, pero... si luego lo pruebas está bien, pues ya en el mercadillo de segunda mano, cuando la gente los azote, pues ya... Exacto. Claro, no sé, a lo mejor el arte no tampoco me convencía mucho, no sé, lo veía como un poco... Sí, de por el arte desde luego no entras. Curiosidad bueno, tengo. Por el arte no me entra. Otros dos sí, que están en el radar de los tres, y yo no sé al final si habéis entrado o no. El primero de ellos es Space Corps, que sale con GMT. Ya me lo han cobrado. Ya, por eso te digo, ya pasó el corte a finales de 2018 y deben estar, no sé si a punto de entrar en impresora, o sea, en imprenta, o ya para montar y mandar. Yo al final me eché un poco para atrás, pero bueno, lo comentó Raúl en la charla inicial, tiene muy buena pinta, además hay características y reglas que cambian a lo largo de la evolución del juego, con lo cual tiene bastante buena pinta, y a mí lo que principalmente me atraía es que el autor, creo recordar que es John M. Butterfield, ¿puede ser? No tengo abierto. Que no, era no era de Chad Jensen. Sí. ¿Era Chad Jensen? Espera. Bueno, Chad Jensen puede que haya, como anda metido en todo lo de GMT, además debe estar en plan diseñador en la sombra y probador. No, Chad Jensen está de artista, es de Butterfield. Vale. Si Chad Jensen está de artista y ya, en fin. Sí, pero bueno, ¿por qué eso es interesante? Porque John M. Butterfield es uno de los popes, es un crack diseñando juegos en solitario, entonces eso... Es un sello, vamos, de confianza de que el solitario o la versión en solitario de ese juego va a ser... alguien ha pensado en ella, no es un... Sí, hay que recordar que es el autor de los juegos de D-Day. D-Day No Maha Beat, D-Day Center Agua, solitario, brutales. Con lo cual, por ahí yo me había traído, pero al final por temas varios me salí. O sea que... Pero bueno, debe estar ahí. No sé qué opinión tenéis vosotros así rápida de este Space Corp. buena sensación, mala sensación, esperando. Me da buenas sensaciones, pero no llego a meterme porque en ese momento estaba intentando controlarme un poquitillo con el tema de qué juegos comprar. Pero yo creo que cuando esté distribuido en España sí que me lo voy a comprar, porque sí es verdad que sí que lo vi un poco más euro, no tan temático como los juegos del espacio que me suelen gustar, pero realmente parece que hay mucho juego ahí detrás, o sea, de que algo que sí que puedes sacar a mesa, que a la gente le va a gustar jugar. Entonces, ya te digo que lo tengo ahí, como bien dice la sección, en el radar, para cuando aparezca por una tienda decir, este, para la saca. ¿Y tú, David? Me metí en este. A ti ya te la han cobrado y te están... No, bueno, pero tuve que elegir en su momento, porque estaba este o el otro de Compass Game, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Stellar Horizon. Ese. Stellar Horizon, te digo yo que lo vas a comprar. Lo vas a abrazar y vas a En su momento decidí, tuve que elegir entre uno de los dos porque no me tenía presupuesto para los dos. Y dije, bueno, pues me meto en este porque este Horizon es más caro, también hay que ver. Es 100, así. 100 pavos. Compass Game, sí. Eso de pre-order, ¿eh? De pre-order. No me metí en el pre-order porque me lo han desaconsejado porque los juegos de Compass Game en los gastos de envío, aduanas y todo sí. esto. Me parece es que nos sopla un pastizal, pastizal. Voy a confiar en que alguna tienda lo traiga a España o por lo menos Filibert o alguna de estas y conseguirlo quería ahí. Quería comprarte un P500 también es un palo, pero sí, bueno. Sí, sí. Dije, bueno, pues venga, vamos para allá. Y nada, lo pillo. Era como una moneda al aire y ha caído este, prácticamente. Pero a ver qué tal. No el Stellar Horizon, de todas formas, también tiene muy buena pinta. Además, el ¿puedo decir una cosa sobre Stellar Horizon? Venga, dale, suelta. Di todo lo que quieras que yo quiero saber. He podido leer las reglas porque me puse en contacto con el autor que estaba solicitando gente para hacer pruebas para de beta tester. Estaba el módulo de Basal, pude jugarlo un poco. No conseguí gente para jugarlo a multijugador y decir que como experiencia en solitario me parece muy interesante. Es decir, las reglas en manual había que darle un repaso para explicarlo mejor porque iba saltando de la primera página a la última constantemente. Pero las sensaciones fueron buenísimas. Debo decirte que tuve una sensación muy parecida como cuando la primera vez que jugué al High Frontier. Es decir, de eso decir, como que sientes vértigo, decir, aquí hay muchísimas cosas. El mapa era feo, he visto que ahora en la nueva edición como que va a ser una especie de tablero modular con los planetitas hechos así en cartón, redonditos y todo esto. Ya te digo, bebe mucho de su herencia del diseñador que ha diseñado, me parece que el War in Flames, en una de las últimas versiones, le pegó un vistazo y la versión de War in Flames que hay de la Primera Guerra Mundial. Entonces tiene cosas de Wargames un poco raras, pero tiene unas armas de tecnología, una cosa a la forma de diseñar las naves. Un turno, unas naves, o sea, unos componentes modulares para las naves, de una cosa a otra. Huele como a Monster sin ser Monster por la forma, pero sí por el precio, pero vamos, o sea, hay unos tableros de estos recargados con kilos de fichas de diferentes tecnologías que te vuelven muy, loco, muy o sea, loco a era todos muy, los niveles, muy loco porque dices, exacto, loco lo digo, loco porque dices, madre mía, qué pitoste se monta aquí, por otro decir, madre mía, este pitoste que es demasiado interesante como para pasarlo por alto. Pero esa sensación que tenemos de los viajes, de exploro aquí, llevo para allá, tiene una serie de mecánicas que no puedo decir mucho más porque me parece que todavía está, que no se puede hablar de ello. Pero ya os digo que yo creo que a los que nos gusta este género, ahí nos va a atraer mucho. Pero todavía está muy verde el juego, ¿no? Está como muy pronto todavía. Yo lo vi mucho más sólido, ¿eh? Lo que yo cuando lo jugué estaba muy sólido. Había que darle vueltas, refinar una serie de cosas, ajustar tablas y cosas de este estilo, pero había mucho juego ya ahí, o sea, pero mucho, mucho. Y vale, esto ya hace un año y pico que fue. Y sí, todavía sí. Le queda otro año para salir. Queda otro año, pues te digo que todavía está ahí. Con lo cual, de lo que ya había, si a eso le das vueltas y lo refinas y lo mejoras y lo pruebas más todavía, puede salir. Ojo, cuidado. Estoy viendo en la BGG, tiempo de juego entre 60 y 1200 minutos. Sí, sí, no. Sí, es que como al igual, vamos, que, juego de al igual que el Space Corps, también digamos que va evolucionando la escala de lo que puedes jugar. Entonces hay escenarios en el que te centras más en la Luna, un poquito más allá, hasta Marte, y luego ya pues te quieres al Plutón. Y la escala del tiempo que va evolucionando. Tiene también ese componente como de tres escalas de tiempo que me pareció muy curioso que ambos juegos lo compartían. Y tiene escenarios en solitario ya en la versión que yo pude probar, que eran bastante interesantes y con bastante reto, y que dejaban, que al final fue lo único que pude jugar y dejaban bastante buen sabor de boca. Pues a la Weasley. Bueno, ya no, estaba. No, este lo que pasa es que hay que comprarlo a pachas, eso está claro. O sea, porque 100 pavos sí, a una persona, hay que vender riñón y medio y renunciar a las cosas. Yo lo voy a pagar. O sea, es un imperial assault, o sea que tampoco... Mejor eso que gastárselo en droga, ¿no? En fin, eso sí, bueno, depende de lo que considere droga. Claro. Droga, uh-huh. Droga no lúdica. Bueno, ¿tenéis alguno más concreto en el radar o hablamos de los que deben sacar ¿cuál, juegos? ¿Cuál tienes tú? A ver. Oh. ¿Conocéis el juego de rol de Traveler? ¿Os suena? Sí. No. Bueno, tiene un juego de cartas que salió en un Kickstarter hace un año y pico, que tuvo una serie de problemas porque salió una serie de cartas mal. Y recientemente he visto un vídeo en solitario, o sea, del modo solitario que tiene, y si bien tiene una parte de exploración en cuanto a misiones y todo esto, pero temáticamente también me encaja, y ya está en el carrito de la compra, que lo he visto que en una tienda española lo tenían, y ya viene de camino para acá. O sea, he visto un modo solitario de juego de cartas coleccionable, de hacerte el mazo y todo esto, pero que... Me pareció que era muy interesante de transportar pasajeros, mercancías, de también algunas misiones de exploración de celestial, de pues vete aquí a explorar esto a ver qué encuentras por aquí. Que un poco más aventurero, más pulp, me llama mucho la atención y además que me gusta el juego de rol de Traveler y dije yo, pues venga, si es que vamos para el juego de rol de Traveler tiene años, joder. Sí, sí. Pero han sacado es muy interesante de todas formas, porque además tiene kilos y kilos, si no recuerdo mal, el tiene kilos y kilos de material. De módulos y material materiales. Y razas, galaxia, no sé, pero pff, que además yo lo tengo por ahí impreso y de alguna vez que jugué, bueno, que me hicieron jugar antaño y la verdad es que joder, me acaba de... Bueno, un juego buena muy de ciencia ficción, muy dura, entonces pues como se ha visto a lo largo de todo el programa, a mí es lo que me va. ¿Y tú, David? Bueno, yo más que el radar os voy a hablar de un juego que tengo en la estantería que ya, es un... directamente, no. ¿Sabes? Sí, venga, pues... la tienda en casa, adelante. Exactamente, mira, lo voy a vender fácilmente, es un 3X que va de exploración, recursos, porque son las 3X, exploración, menos exterminación, no todo. Ah, te menos pegarse tiene todos los demás, pues sí. Menos pegarse todo, ¿vale? Sí, y va de eso, y está basado en colonizar exoplanetas, ¿Cómo te has quedado? ¿Que cuándo voy a tu casa? Cuando quieras, aquí está. Y no sé por qué, con esta premisa, debo ser el único que lo tiene, pero ¿por qué? No lo entiendo. O sea, estamos hablando del Kepler 3042, ¿vale? Yo, para empezar, es que nunca lo había oído hablar antes de que lo mencionases tú. Yo, ¿por qué lo conozco? Lo conozco porque es de una editorial italiana que hace muy pocos juegos, pero a lo mejor es una Alforenza. Sí, claro. Vale, pues es de estos que son Placentia Games, que sacaron en Florenza hace bastante tiempo, que es un Eurogame duro, el Kailus, como un Kailus. Kailus para mayores, sí, total. ¡Ostras! No, está muy bien ese juego. Entonces, esta editorial hace unos euros muy duros. Es poco conocida porque saca muy poco y sobre todo lo saca por Kickstarter y luego después hace otra edición normal, en fin. Pero vamos, que hace cosas bastante interesantes. Y entonces, una cosa que sacaron, porque claro, te pasas del Florenza y el siguiente juego que te sacan es uno del espacio y dices, hostia, esto tiene que molar. Y efectivamente, es un juego que está muy bien, pero tiene... No es que sea un problema, es que es un euro de manual. Pero un euro mueve cubos, literal. O sea, cuando digo euro mueve cubos, es que consiste en mover cubos de unas cartas a tu tablero y de tu tablero a las cartas. Pues entonces casi que voy a tu casa a jugar otra cosa. No, a ver, os explico. Ese sí que vamos a tu casa a quemarlo, pero a jugar... No sé. Es que es un poco contraste, porque realmente es un temático del espacio de que tienes que ir con tu nave espacial conquistando y explorando, descubriendo esos planetas y viendo si son habitables y después ahí colonizarlos y terraformarlos, que suena muy bien, pero que pues sí. las mecánicas son de euro total. Entonces, tú tienes un tablerito, dos tableritos. Uno que representa, digamos, las tecnologías que vas aprendiendo, que vas invirtiendo ahí y vas subiendo en tecnología. Y otro tablerito, que es el típico tablerito de acciones de Eurogame, en donde... Una acción es mover la nave, otra acción es conseguir recursos, otra acción es descubrir un exoplaneta. ¿Me estás escribiendo el eclipse? Sí, pero sin pegarse. Tampoco es un eclipse, ¿sabes? Porque es otro rollo. Y sobre todo porque tiene tres recursos, que son la materia, la antimateria y la energía. ¿Vale? Y siempre tienes la misma cantidad. Lo único que tienes que hacer es moverlas de un sitio a otro. Entonces, transformarla, claro. Transformarla. Entonces tú, si por ejemplo quieres crear una nave, necesitas gastar un cubo de materia y de energía, lo coges del planeta donde quieres crear la nave y lo pones en tu tablero personal, que eso quiere decir que lo has gastado. Después, cuando produces, lo haces al revés. Tú dices, quiero producir energía en este planeta. Pues coges el cubito que está en tu tablero personal y lo pones en el planeta donde quieres tener energía. Entonces, es un gestor de recursos, mueve cubos, pero total, porque ¿qué es eso? Es que mueves cubos. Y luego hay un par de tracks que representan una serie de logros donde puedes ir consiguiendo pues más recursos, más tecnologías, vas avanzando, mueves la navecita, descubres planetas que son unas cartas, les das la vuelta y dices, anda, mira, aquí ha salido un planeta que es una supertierra, aquí ha salido un planeta gaseoso, aquí ha salido un planeta que ya tiene vida. Y pasa así, está bien, es de 1 a 4, el modo de un solo jugador está bastante bien, porque tiene una especie de como modo historia, así un poco, bueno, no es un modo historia, pero sí que tienes unos objetivos, tienes que ir cumpliendo objetivos y es bastante difícil. Vuelvo a estar dentro. Vale. Es que tienes que verlo, o sea, realmente de temática está muy bien y dices, claro, es que es un mueve cubos súper sin alma, pero aquí el alma la tienes ahí en el tema y el tema le pega y a lo mejor el arte no es muy bonito, es un poco raro, pero como muy, muy cartoon, pero está bien, es lo suficiente, el material de las fichitas está bien, son cubos y navecitas de madera. ¿Y qué más puedo decir? Ah, puedo decir que los tableritos los he tradumaquetado y los tengo disponibles en la BGG, así que mira, ya ayudo a algo. Y otro compañero también ha maquetado las reglas en español, o sea que si tenéis el juego que está en inglés e italiano, pues mira, es más accesible. Y es un juego que si te gustan los euros y te gusta la temática espacial, pues yo creo que hay una oportunidad, no lo veo tan malo. Te puede pegar. Bueno, le daremos a... Le daremos. Tiene solitario, Bilbo. Tiene solitario, no, sí, Bilbo. Eso, tiene solitario. Sí, lo tengo en la wishlist por eso, pero vamos. No por ti, lo tengo por el solitario. Ah, no, bueno. No por tu reseña. Te lo presto, un día te lo presto. Eso sí, lo tocas con guantes, ¿eh? Ojo. Y con pinzas. Y con mascarilla. Bueno, y vamos a cerrar ya con temas que hemos mencionado relativos a la exploración espacial sobre los que debería haber un juego sí o sí. Por un lado, hemos mencionado la carrera espacial desde el punto de vista ruso, que sería muy interesante. Ahora mencionamos también el tema del Space Explorer, que estuvo en juego, creo que ruso, que estuvo en Kickstarter hace poquito. Bastante simplón, pero bueno, ya hablaba de cosmonautas, figuras de la carrera espacial rusa y tal. Podría ser interesante. Exoplanetas, evidentemente, alguien, por Dios, más allá de la Expedición Z... Y del Kepler que haga algún juego de exoplanetas, que ya va tocando. ¿Podemos considerar Cosmogénesis un juego de exoplanetas? No, yo creo que ¿Y el Planets ese que han sacado en Essen, que es una especie de ¿cómo dice? Hexágono, no, espera. Sí, eso que va pega. Tampoco, pero vale. Fíjate, ese no estaría dentro de lo que cabe, la idea no es mala. El Planets ese sí que son no sé si son dodecaedros, ¿no? Con caras magnéticas en las que vas pegando los setas que tienen tipos de tierra, mar, no sé qué tipos de de ambientes, biomas. Tienes que formar el planeta, bastante interesante en cuanto al concepto, pero bueno, la verdad es que te da una sensación más de puzzle que otra cosa, pero no es mala idea, ¿eh?, para el tema de exoplanetas. Y también mencionamos por ahí un rollo Seven Continent en el espacio, que eso sería maravilloso también. ¿Cuál es ese? No, y a mí me gustaría como idea. Ideas para que se saque, para sí, que lo saquen la pasta. Estaba sacando la billetera ya, macho. Sí. Y estaría muy bien también un juego sobre la segunda carrera espacial que estamos viendo ahora con las compañías privadas que se están metiendo, porque SpaceX es la que hace más publicidad, pero hay Virgin, más compañías, ¿no? Ahí está Virgin, está Blue Origin, está una que se llama Electron, creo que también, hay una británica que se están metiendo. Como saquen un Monopoly SpaceX, estamos listos. Pues, pero de todas formas, en muchos de los juegos de estos de exploración espacial ya están empezando a... Bueno, uno de los jugadores suele ser el consorcio, sí, japonés, se mete SpaceX, o el consorcio, pero o alguna. Pero metes. Pero quiero decir, hay no en el mercado de pues esos lanzamientos más grandes como está SpaceX, pero en el lanzamiento de pequeños satélites a órbita baja de la Tierra y los CubeSats y todo esto, que también sería un tema muy interesante. Hay cuatro o cinco compañías que se están pegando por hacer pequeños cohetes con costes asequibles, que yo creo que podría dar lugar a un juego también interesante. En plan, por salirnos un poco del tema de rusos y americanos y saltarnos el realismo histórico para darle un poco más de juego y un poco más actual también. Un juego de poner cohetes en órbita, que no sería nada más, ni mala idea. ¿Ibas a decir algo, Raúl? Que creo que no hemos mencionado también lo que habíamos hablado en la sesión anterior de un juego que se centrase en lo que es el viaje de Marte a la Tierra, de la tripulación, de las cosas que le pasan dentro, desde un punto de vista psicológico, fisiológico, de cómo serían esos problemas que pueden tener ahí. Creo que podría dar lugar a juegos interesantes muy también. Eso es, sí, eso estaría muy bien. Y ya soltando los dos últimos, uno sobre sondas. La Voyager, por Dios, el objeto humano en el espacio que más lejos ha llegado, y no hay un juego de eso, aunque solo sea de flicking o algo, algo tiene que hacer. Para hacer un juego de eso, lo veo un poco complejo. Bueno, puestos a pedir, cruzamos los dedos. Y había un pequeño solitario, pin and play, claro. No pedimos mucho más. Mira, sí, por favor. Un roll and ride de la Voyager y tal. Y ha mencionado David, que no sé si tienes alguna información más o nos puedes dar algo más, de una, o no sé si fue fuera de micro, el High Frontier RPG. Ah, bueno, eso es un proyecto muy viejo que se lleva, bueno, llevaba, no sé cómo está el tema, que lleva Andrew Dole, que por cierto es uno de los coautores del BIOS Megafauna 2. Es un colaborador de Fileclum de hace tiempo, que está ahí un poco en la sombra y tal, pero este hombre tiene por ahí un proyecto de un juego de rol basado en el universo de High Frontier, que yo me lo he visto por encima y la verdad es yo no lo he pillado por ningún lado, ¿sabes? Yo no he visto ningún juego de rol ahí, pero lo llama así, High Frontier RPG, ¿vale? Y me empecé a leer un poco lo que te he publicado, que ahora mismo no lo tengo a mano porque no sé si lo descompartió o algo así, ¿no? Ahora no está accesible, y es un, no sé, una cosa rara, es como un proyecto personal de él, que tampoco parece que vaya a llegar a ningún sitio en realidad, pero que existe y no sabemos si llegará algún día a algo o simplemente se quedará un poco en el cajón de la mesilla de este hombre. No lo sabemos. Pero está ahí, ¿sí? La idea está ahí. No es para nada mala. Que tampoco es que High Frontier tenga un universo propio muy especialito. Pero bueno, solo para mantener ahí vivas las sí, ideas y las no, premisas de. Pero fíjate que la idea del juego de rol, lo poco que logré llegar a pillar, es que no se trata de las naves, se trata más de la parte incluso de Interstellar, de el estar dentro de una nave semillera y ver qué te pasa. Entonces, lo que hemos estado hablando, algo de un juego que diría de cómo sería la vida de un astronauta hasta que llega a Marte. Bueno, pues esto sería más o menos cómo sería la vida de un tío que está dentro de una nave semillera sabiendo que son tus hijos los que van a llegar a algún sitio, si es que llegan, y pasa eso un juego de rol. Pues a ver, como premisa de juego de rol, parece interesante. No sabemos cómo a qué va a llegar, pero joder, hay juegos de rol más raros. Está bien que haya proyectos diferentes por ahí, que lo que te dices tú, si algún día llegan a salir a la luz, pues genial. Si no, pues nos harán soñar con las estrellas. No, desde luego, la experiencia sería ya completa. Juegas High Frontier, te partes la crisma en Interestelar y después echas el juego de rol para darte. Entonces ya la experiencia de exploración espacial es total, vamos, en todos los ámbitos. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar aquí y espero que hayáis disfrutado todos los que estéis al otro lado de esta charla tanto como nosotros sobre un tema que, bueno, que no tenéis más que ver la pasión y el interés que le hemos echado, que nos despierta, vamos, las más bajas pasiones en nosotros. Y bueno, ya para cerrar solo me queda agradecer a David y a Raúl que se hayan prestado y nada, despedidos chicos. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarnos, a mí particularmente me encanta hablar del tema y siempre que consigo encontrar a alguien sobre quien volcar esta pasión, pues ya veis, me vacío. Y yo nada, muchas gracias a todos por escucharme y la verdad es que me quita el mono porque como últimamente no puedo jugar a nada, pues por lo menos puedo hablar de juegos, que quieras que no. Psicológicamente para mí es como un entrenamiento. Hablar sin jugar es el lema número uno de este podcast, así sí. Que... Es comprar juegos, no jugarlos, hablar de ellos. Me encanta. Es la base de todo buen podcast. Así es, eso es. Y no tenemos ningún problema en decirlo y nos lo pasamos bien igual. Bueno, pues nada, chicos, con esto lo dejamos y continuamos con el programa. ¡Hasta luego! La historia de los viajes a la luna comenzó con un hombre con un sueño. ¡Cualquier día de estos, Alice! ¡Bang! ¡Zoom! ¡Y te mando a la luna! Vaya, no sabía que los primeros astronautas fueran tan cortos. Ese no es un astronauta, es un cómico de la tele. Utiliza el vuelo espacial para aporrear metafóricamente a su mujer. Esta historia de This War of Mine comienza con tres personas cualquiera atrapadas en la feroz guerra civil que asolaba la ciudad. Se escondían en un edificio cochambroso lleno de agujeros, corrientes de aire y escombros. Sus nombres eran Román el desertor, antiguo combatiente, Katia la periodista, excelente al comer, y Bruno el cocinero, capaz de encontrar comida en cualquier sitio. También había un gato callejero que dormía frecuentemente en el refugio. Se nos había acabado la comida hace tiempo y corríamos serio peligro de morir de hambre. Por suerte, una rata gorda que cazó el gato y un poco de aguarrancia que encontramos en el refugio nos permitieron aguantar hasta la noche. Decidimos ir al hospital a cambiar las pocas cosas que nos quedaban. Por desgracia, durante el camino nos encontramos con una pandilla de matones sedientos de sangre. Uno de ellos había sido vecino de Katia, así que intentó hablar con él, pero no sirvió de nada. Nos quitaron todo lo que teníamos y le rompieron las costillas a Katia de una patada. Aún así, nos considerábamos afortunados por haber sobrevivido. En el hospital nos encontramos una taquilla repleta de medicinas. En tiempos de guerra, las medicinas son tan valiosas como el oro, así que reventamos la taquilla y las cambiamos por toda la comida que pudimos conseguir. Eso alejó del refugio al fantasma del hambre. Incluso pudimos entregar verduras a unos refugiados a cambio de limpiar de escombros nuestro hogar. Conforme los días pasaban, la ciudad se volvía más y más peligrosa. Los soldados y los rebeldes solo eran un poco mejores que los matones. Un día oímos un rumor sobre un tren accidentado lleno de provisiones, pero cuando llegamos allí a robar, vimos que era una trampa de los soldados para matar a cualquiera que se acercase. Afortunadamente, los cadáveres que se acumulaban en los alrededores nos sirvieron de aviso y no sufrimos daños. Ese día nos encontramos con Pablo, un exjugador de fútbol gravemente herido que pidió quedarse con nosotros. Con su ayuda, pudimos tapar todos los agujeros de las paredes y aumentamos nuestras posibilidades de sobrevivir frente a incursiones nocturnas y a las corrientes de frío. Como Pablo necesitaba atención médica y el hospital seguía en pie, decidimos ir allí para que lo curaran. Bruno se quedó de guardia en el refugio para defenderlo de posibles ataques de los saqueadores. Salimos del hospital curados y alimentados y nos metimos en un edificio abandonado para ver si había algo valioso. Entonces oímos un clic que Román conocía demasiado bien. Pablo había pisado una mina abandonada. Había que hacer algo rápidamente. Echamos escombros encima de la mina para intentar salvarle. Con el sudor recorriéndole la frente, Pablo levantó el pie. La mina explotó y acabó con todos los que estábamos allí. Solamente quedaba Bruno en el refugio. No le importó demasiado la suerte de sus compañeros. Con su habilidad para encontrar comida y el gato para hacerle compañía, estaba seguro de que podría sobrevivir a la guerra él solo. Sin embargo, el destino le demostraría que se equivocaba. A la mañana siguiente empezó a mostrar los primeros síntomas de una terrible enfermedad. Si no conseguía detenerla, moriría sin remedio. Bruno se vio obligado a aceptar a más gente en el refugio. Primero entró Zueta, una anciana gravemente herida que llevaba consigo una cesta de provisiones, y luego Arika, una ladrona muy hambrienta que con un cuchillo muy afilado le convenció de la necesidad de ayudarse mutuamente. Las provisiones de Zueta solo duraron un día y era necesario ir a por más. Además, había que conseguir medicinas para atajar la enfermedad de Bruno. Por desgracia, los soldados y los rebeldes estaban combatiendo por la zona del hospital y era demasiado peligroso acercarse por ahí. Arika pensó entonces que con los soldados combatiendo alrededor del hospital sería sencillo infiltrarse en el puesto militar avanzado y robarles los suministros. Dicho y hecho, Arika se coló en el puesto militar y consiguió robarles un rifle de asalto con toda su munición. Luego fue a ver a los soldados y les vendió su propio rifle a cambio de comida, vendas y medicinas. El día siguiente fue muy alegre. Con lo que habían conseguido ayer y un trozo de carne misteriosa que trajo el gato, Bruno cocinó un gran banquete en el refugio, y todos estuvieron de acuerdo en que si conseguían mantener alta la moral, podrían sobrevivir a la guerra. Por la noche, Arica volvió al puesto avanzado para repetir su hazaña, pero los soldados la descubrieron y comenzaron a dispararla. Arica resultó herida y tuvo que volver a duras penas al refugio con las manos vacías. Por si eso fuera poco, Arica y Zueta comenzaron a mostrar los mismos síntomas de la enfermedad de Bruno. Sin embargo, todavía brillaba una luz de esperanza. Se rumoreaba que el alto el fuego era inminente. Había que conseguir suministros como fuera. Decidieron que Arica iría a la iglesia a cambiar lo que pudiera encontrar allí por comida y medicinas. Por desgracia, todos los alijos que pudo encontrar estaban guardados celosamente por miserables vagabundos, y los codiciosos mercaderes de alrededor de la iglesia no harían negocios con ella si no tenía nada que intercambiar. Desesperada, Arica intentó robar una lata de comida a los vagabundos, pero la atraparon antes de que pudiera huir. Sacaron sus navajas roñosas y la acuchillaron sin piedad en los vacíos salones de la iglesia. Arica consiguió matar a uno de ellos, pero eran demasiados y sucumbió a las heridas. Sin embargo, no todo estaba perdido para Zueta y Bruno. Con una boca menos que alimentar, aún tenían una pequeña posibilidad de sobrevivir. Hoy se había decretado el alto el fuego y las tropas de pacificación entraban mañana en la ciudad. Si conseguían mantener a raya la enfermedad, tan solo un día más sobrevivirían a la guerra. Bruno decidió buscar en un barrio tranquilo no demasiado afectado por los combates. Buscaría allí a quien fuera que pudiera venderle medicinas. Se encontró con unos civiles, pero solo tenían remedios herbales poco eficaces. Les preguntó y le hablaron de unos desertores ocultos en unas de las casas del barrio que vendían medicinas. Les buscó por todas las calles, pero no les encontró. Hizo todo el ruido que pudo para atraer su atención, pero no se presentaron. Finalmente, tuvo que volverse al refugio con los remedios herbales. Bruno y Zueta se los tomaron sin mucha fe y esperaron al día siguiente. No tuvieron suerte. Para cuando las fuerzas de pacificación llegaron a la ciudad, Zueta y Bruno no eran más que dos bajas anónimas de la guerra. Hola, juguetones. Ángel Solo desde el Limbo para traeros la variante. Esta vez traemos a la mesa del Limbo una variante no oficial de un juego que incluye reglas para jugarlo en solitario. Y os preguntaréis que por qué hacemos esto. Bueno, pues porque se trata de un juego que nos ha sorprendido a todos por su gran desarrollo, equilibrio, y que no se merecía una variante basada simplemente en superar un reto, que por otra parte siempre es mejor que aquellas variantes oficiales para un solo jugador que nos propone jugar sin rival y tratar de mejorar tu propia puntuación una y otra vez. Sí, V, sí, es por ti. Un gran euro no se merece una variante solitaria mediocre. Bueno, al lío. Hoy os traigo la variante en solitario competitiva del Terraforming Mars. Una maravilla de euro, como digo, de gestión de cartas, planificación de tablero común y, bueno, todo ello gracias a los hermanos Friselius. Este juego nos invita a desarrollarlo en solitario en su variante oficial, con el objetivo de transformar Marte, ya sabéis, elevando el oxígeno, colocando nueve losetas de océano y aumentando al máximo la temperatura, en un número de turnos inferior a 14. Y aunque esto es un reto interesante y nos hace sacar un poquito las cosas buenas del juego, acabas echando de menos esa sensación de agobio, de carrera. Y es aquí donde se centra la variante que os traigo. La he extraído de la BGG gracias al usuario Alex52 y a la no menos meritoria traducción y adaptación del amigo Cherey, una vez más. Se ha currado una buena traducción para todos nosotros. La tenéis colgada en los archivos de la BGG. Esta variante se centra en dotar a un rival, inteligencia artificial o bot, como queráis llamarlo, de una capacidad para almacenar cartas y colocar losetas de océano, de bosque y de ciudad, como si se tratase de un jugador de alto nivel, ¿no? Por lo que vamos a tener que ponernos las pilas, ya que nos va a apretar bien. Nosotros vamos a desarrollar nuestro turno como marcan las reglas, con un par de excepciones. Vamos a desarrollar nuestro turno de cada generación de una forma continua, en vez de ir alternando hasta que decidamos pasar, ¿no? De esta forma se hace bastante más cómoda la gestión de mano de cartas. Lo que pasa es que todo ello lo vamos a tener que hacer con un límite en la aportación económica de cada generación. Vamos a contar con un máximo de 20 millones cada ronda, más lo que seamos capaces de aumentar como producción en nuestro tablero personal. Eso sí, vamos a contar de inicio con uno en la producción de cada elemento. Eso es una ventaja. Bien, para nuestro rival robotizado, vamos a obviar su tablero personal, vamos a olvidarnos de sus recursos, no los va a necesitar, y en cada generación o ronda, como queráis llamarlo, va a robar 5 cartas de la pila de robo, las cuales va a ir mostrando una a una y actuando según su color. Con lo que para las cartas azules vamos a prepararle una zona donde pueda acumular un máximo de 3 cartas y otra zona donde pueda acumular un máximo de 4, en este caso de las cartas verdes. Mientras que las cartas rojas que vaya mostrando, en vez de acumularlas, las va a ejecutar en ese instante y las enviará a la pila de descarte. Pues bien, en el momento que la inteligencia artificial acumule 3 cartas azules, va a ubicar una loseta de océano anotándose el correspondiente punto de transformación y llevará esas 3 cartas al descarte. Cuando lo que acumule sean 4 cartas verdes, colocará una loseta de bosque con un marcador de su color y aumentará en 1 el oxígeno, anotándose también otro punto de transformación. En este caso, en lugar de enviar las 4 cartas al descarte, las va a coleccionar en una fila que vamos a destinarle para ello. Eso va a ser para el recuento final de puntos de transformación, como vamos a hacer nosotros también con las nuestras. Bien, con la carta roja, lo que va a hacer es, cada vez que aparezca una, subir un grado la temperatura y anotarse un punto de transformación. Y como he dicho antes, esta carta se irá al descarte. Así de sencillo va a ir terraformando Marte a un ritmo bastante rápido, un ritmo que nos va a obligar a reaccionar lo mejor que podamos y lo mejor que sepamos. Aquí es donde está el punto de agobio de esta variante. Vais a ver que en los primeros turnos se nos larga y nos va a costar darle caza. Bien, para la colocación de las losetas que hemos comentado, para la inteligencia artificial, Alex nos ha desarrollado un sistema muy sencillito de interpretar y todo basado en priorizar los huecos donde van alojados con donde esté el mayor beneficio, el mayor aporte de beneficio. Mientras que las losetas de océano se van a colocar un tanto más azarosamente, contando los huecos en función del coste de la última carta azul que hayamos robado de esas 3. Bueno, sabéis que esa carta tiene un coste. Bueno, pues vamos contando 1, 2, 3, así hasta llegar al hueco de océano. Bueno, para ajustar la dificultad de las partidas, se nos aconseja iniciar con una corporación básica para los primeros encuentros. Ya veréis que nos va a costar, pero cuando la consigamos superar, pues aumentaremos de esta forma la dificultad utilizando las corporaciones especiales. Estas le aportan ventajas similares a lo que explica cada carta. También viene muy bien reflejado en las reglas. Os aconsejo que reviséis las reglas que están colgadas en la BGG y le echéis un ojo a uno de mis últimos vídeos del canal. Allí explico un poquito más a fondo este desarrollo. He de decir que en mis más de 12 partidas solo he conseguido ganarla en 2 ocasiones y en ambas he utilizado las corporaciones básicas. En las que he utilizado las especiales no he logrado echarle el lazo. Si no tenéis el juego, estáis tardando en haceros con una copia. Es uno de los grandes y va a llegar lejos con el tiempo. A pesar de su miserable calidad de tableros. Bueno, en el mercado hay algunos tableritos en 3D que nos permiten trabajar este juego con más facilidad, sin esparramar los cubitos cuando le damos un golpe, ¿no? Bueno, este juego ya os digo que os va a hacer disfrutar tanto en compañía como con esta gran variante, así que no lo dudéis. Ahí tenéis el reto. Besos, juguetones, y hasta la próxima variante. Y en corta pega, rompe y rasga, en la sección de juegos en Print and Play, vamos a hablar de Count of Nine, un juego en solitario de 2018, creado o diseñado por Scott Allen Stitch y con el arte de Giampiero Randazzo, que se presentó al Nine Cards Nano Game Print and Play Contest, que es un concurso que hay en la BGG anual de juegos de 9 cartas, de microjuegos o nanojuegos en este caso de 9 cartas. Este no es una excepción, es una especie de euro de gestión de recursos y construcción de edificios con 9 cartas por las dos caras y por los dos laterales de cada una de las cartas. Tu objetivo es construir uno de los edificios mayores, digámoslo así, asignados al principio de toda la partida. Juegas dos partidas, sumas los puntos y después en una escala que te proporciona el juego, pues miras a ver qué tal lo has hecho. El cómo se juega es muy sencillo y es una de las cosas más interesantes de este juego, ¿no? Como decía, tú tienes las cartas por ambas caras. Cada una de las caras en la parte superior e inferior puede tener un edificio y en los laterales tienes los recursos, que son piedra, creo que trigo, fuerza de trabajo y algo así como oro, que viene a ser el comodín. Entonces, tú juegas siempre con las cartas en horizontal, no en vertical, porque lo que cuenta son los recursos que tienes en el lado orientado hacia arriba, ¿no? Entonces vas sacando cartas, las vas dando la vuelta, cuando pasan como una especie de descarte, y cuando termina la ronda vuelves a dar la vuelta, cambias de cara al mazo y continúas, y así tantas rondas como a ti te apetezca, porque esa es una de las peculiaridades que tiene este Count of Nine, que es que tú decides cuando terminas. ¿Cómo se ganan puntos? Pues consiguiendo los requisitos necesarios para construir el edificio mayor. Después hay unos edificios menores que te dan algún que otro punto, y por número de edificios que no sean los que te dan puntos, y si tienes edificios repetidos, pues también te cuenta. Pero, y ahí está una de las cosas más interesantes, de este Count of Nine, el número de turnos que has tardado en decir basta te resta como puntos. Entonces, tienes una especie de deck and building, ¿no? de constructor de mazos. Tú juegas con 18 cartas, porque tienes las caras que ves y las que no ves. En el descarte ves la cara del otro lado, la otra cara, perdón, de esa carta. Tú normalmente en el turno tienes dos cartas por una cara y la del descarte, que también la puedes utilizar, por la otra cara. Y con eso tienes que intentar construir con los recursos cuyo lado de la carta está hacia arriba. Puedes intentar construir alguno de los edificios que están a la vista. Pues desde una cantera hasta unos astilleros, una escuela, una herrería, etcétera, etcétera. Eso después te sirve porque los edificios mayores y los intermedios tienen unos requisitos, ¿no? Entonces tienes que tener una serie de edificios básicos, una cantidad de fuerza de trabajo, etcétera, etcétera. Como decía, es un ejercicio de gestión brutal, porque tú vas construyendo cosas y vas perdiendo cosas que estaban en la otra cara de lo que has construido. Entonces las decisiones es muy sencilla, pero claro, implica que cada vez el turno va pasando más rápido, con lo cual los puntos en contra van contando mucho más rápidamente. Lo normal o lo habitual es intentar, vamos, lo que yo he conseguido en las 8 partidas que he jugado, es intentar construir el edificio mayor, y si tienes algo de suerte, algún edificio menor que te dé puntos, como el market, el mercado o el astillero. Pero no es fácil. Además, como tú solo juegas con el lateral, uno de los laterales, si tienes algo que necesitas en el lateral que no está en juego de las cartas, tienes que girar todo el mazo. Al final de cada ronda tú tienes un poder, uno entre tres poderes, ¿no? Uno es, a lo largo de la siguiente ronda, poder girar 180 grados una carta, con lo cual pones en juego el otro lateral de la carta, girar completamente el mazo y no recordar cuál era barajar el mazo. A veces te viene bien uno, a veces te viene bien otro, en fin. El inconveniente es ese, que tú piensas que solo vas a jugar con 9 cartas, pero en realidad estás jugando con 18 cartas, y cada una de esas cartas tiene probablemente dos edificios, alguno de ellos lo necesitas, y por el otro lado puede que tenga el edificio mayor que necesitas, o algún que necesitas como requisito para construir el monumento, ¿no? El edificio más grande, que es el objetivo de la partida. Sin duda, yo no soy muy partidario de los juegos que te quitan, que te dan el poder de establecer el final. pero en este Count of Nine es una idea perfecta. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes... Hay edificios grandes que son muy fáciles de construir. Y si los dioses del azar y tu mente estratégica permiten organizar bien el pequeño micromazo, pues en el primer turno, a lo mejor en los dos primeros, ya tienes todo lo construido, todo lo necesario construido para optar a reclamar que se ha construido ese monumento. Pero entonces el juego te deja la opción de seguir puntuando. Construir más de un edificio mayor, más de un monumento, yo lo veo bastante complejo. Hay un par que creo recordar que tienen algunos requisitos similares, pero lo veo muy complejo, porque en cuanto pones lo que os digo, en cuanto pones el mercado en juego, por ejemplo, por detrás están, por poneros algún ejemplo, pues la cantera y la escuela, que las necesitas para la herrería, que es la que necesitas para construir además el castillo. O sea, en fin, es un puzzle, la verdad es que bastante, bastante interesante. Optimizas todo el rato, siempre tienes en cuenta qué es lo que vas a construir, qué es lo que vas a dejar, qué es lo que dejas pasar para que la próxima ronda a lo mejor puedas recuperarlo. El orden es muy, muy, muy, muy, muy importante, y el tema de que puedas jugar la cantidad de turnos que tú quieras te da un punto más, una decisión más que sopesar, ¿no? Pues no es lo mismo lo que os digo, que los dos primeros turnos ya tengas todo lo del castillo y puedas optar, yo que sé, al ayuntamiento. Ahí está el dilema, ¿no? El arte, bueno, es bastante apañadito. Yo, es uno de esos juegos, este Count of Nine, que espero que Buttonshy, los de Sprolopolis, Caravana del Oeste, ahora traducción en español, y compañía, Arcan Bakery Class y compañía, pues se anime, aunque sea en el Patreon, a publicarlo, porque este juego, si con 9 cartas ya es brutal, con 18 sería una locura. O sea, tendrías un euro súper chulo, muy, muy, muy chulo. El tema de darle la vuelta a las cartas, de jugar con ambas caras y demás, la verdad es que es una mecánica que a mí me empieza a gustar muchísimo en solitario, que te mete la memoria como algo fundamental. Y el tema de que vayas eliminando cartas, que por un lado te venga bien porque te da puntos al final del juego, pero por otro lado te puede restar puntos por la cantidad de turnos que vayas consumiendo cada vez más rápido, hace de este Count of Nine, la verdad es que un juego muy ágil. No sé, tardas 10 minutos como mucho, te juegas dos partidas seguidas, que es lo que necesitas, y la escala de puntos, la verdad es que está muy chula, desde decepcionar al rey hasta fastidiar al rey, y en fin, muy, muy, muy interesante. La verdad es que con un pelín más este juego sería muy publicable, y aún así, tal y como está ahora, yo creo que vais a disfrutar este Count of Nine tanto como yo, que la verdad es que le he echado 8 partidas y podría haber estado echándole, en fin, hasta el infinito y más allá. Y además cabe en muy poco sitio, únicamente cartas, 2 caras, no necesitas más. Así que ya sabéis, Count of Nine se lleva el sello de recomendado de No Solo Juegos Solos. Todo en el programa de hoy. Espero que os haya gustado, y como siempre os voy a dejar las vías de contacto. A mí me podéis encontrar en Twitter como @Bilbo, VILVOH, a Ángel Solo como @Sacedon22, o en su canal de YouTube como Ángel Solo, y a Alfonsiker, alias Alfonso el Buscador, le podéis encontrar como @Egosorum. Si queréis dejar cualquier comentario, matización, crítica, aportación, lo que sea, podéis hacerlo en iVoox o en el hilo de la BSK, o en el blog del programa llamado nosolojuegosolos.blogspot.com, como hizo nuestro fiel oyente Apaga tu Tele, que nos dio por línea interna un buen collejón por decir que el torneo de baloncesto de Harlem era Rucus, era Rucker, Rucker 50, mil peldones, como diría en Los Simpson. Y bueno, ya sabéis que os hacemos caso por ahí, ¿eh? No creáis que no. Así que nada, sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa entre ases y bases. Hasta luego. Amb la nostra música ja va a diversió i el mestre tot això t'ensenyarà una lliçó. Nosaltres et cantem el que passa al carrer, no escoltes res més, ha pujat el tren. Escar, escar, escar, escar.